You got the touch, ding ding ding. You got the power. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo y flamante episodio de Otaku no Ushioso. Hey. Perdón por no hacer el redoble ya, pero es que ya no lo grabando lo capta la máquina. Pau, fue hace demasiado tiempo que ya no te sale de eso, así que tranquila. Sí, pero igual la gente lo recuerda, los tururum. Es cierto. Tururum. Qué rico que nos recuerden con cariño cosas que ya son hasta nostálgicas del podcast, porque sí, han pasado es que 5 años. Muchos años. Muchos como años. Decíamos, como este podcast es más longevo que algunas amistades que hemos tenido. Y hay algo que yo, de hecho, lo admiro, lo agradezco de la vida, así que es bacán. Todavía no nos agarramos a combo. No, pero que nunca, eso. Señoras y señores. Yo creo que pierdo en todo caso. Señoras y señores, está el episodio número 155 del programa. Y usted sabe, soy Hayao, yo no quedaría esta cosa si no fuera porque me acompaña la líder de los Autobots de Chile, Pau Prime. No, es mucho honor esto. No, vos, Pau, ahí te debiste haber dicho. Yo decía, no tengo voz heroica. O con. Bueno, ahora podéis ponerte de esa. Como modificadores en Discord y puedes sonar como robot. ¿En serio? Sí, pero mejor dejémoslo para otra ocasión. Ya, bueno. ¿Cómo estáis? Estoy, de hecho, justo hablamos antes de empezar a grabar que extrañamente he estado más relajada, aunque usted no lo crea. Ha sido un año raro. Sí, o sea, he tomado medidas para estar un poco más relajada. Sí. Así que, no, yo estoy muy contento que estamos grabando de nuevo. De hecho, estamos grabando en un periodo de tiempo bien rápido, así que bacán. Sí, se logró. Se logró, sí. ¿Te preparaba el episodio del día de hoy, Pau? O sea, es lo que es nomás. Es una gran responsabilidad, hay que decirlo. Sí, en mi caso es lo que se puede nomás porque... No sé, siento que llegué muy tarde a esta cuestión. Tengo una experiencia medio curiosa, así que después hablaremos de eso, yo creo. Ya, pero no sé que lo pasaste bien. Sí, fue como decimos, America, fuck yeah, y sale como un águila con explosiones, que lo hemos hablado con unas cartas Magic, y sí, o es sea, eso. Esa es mi experiencia, pero bien. Si pensáis de eso, de Transformer, uff, G.I. Joe, loco... O sea, lo digo solamente por la música y otras cuestiones, pero eso. Sí, señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar de Transformers, pero no de cualquier cosa de Transformers. El día de hoy vamos a hablar de Transformers, la película. De Transformers, los Transformers, la película. Y era un episodio importante, de una serie muy querida acá en Chile, muy respetada, con un cúmulo de fans muy, muy grande hasta el día de hoy. Saludo a la gente de Transformers Chile. Que existe y todo eso. Yo estoy muy muy contento de estar grabando este episodio porque dije, era un momento que tarde o temprano iba a llegar a Otaku Nocioso. De hecho hay gente que hasta el día de hoy han pasado 40 años y dice, ¿era Transformer anime? ¡Pero por supuesto! Vamos a estar conversando obviamente con todo lujo de detalle para hacer esto. Dije, voy a invitar a dos personas que realmente tenían que estar el día de hoy acá, por hermano. Yo... Estoy muy contento. Para empezar, para presentar a alguien que ya es de la casa hace mucho tiempo y que no solamente dije sería bacán tenerlo porque lo admiro y todo eso, sino porque además me contó que fue a verla al cine, al estreno en Chile. Chan, chan. Señoras y señores, nuevamente estamos con Toño Tec. Hola, hola. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo te ha tratado la vida? Bien. Bacán. Bien rockeado como la película. Sí, muy bien. Sí, todo tranquilo. Qué bueno, amigo. Me alegro harto. Sí, usted sabe que siempre un orgullo tenerlo acá en Otaku Nocioso, amigo. Usted muchas gracias. No, muchas gracias por la consideración. Ajá. Por la admiración. No la merezco. Amigo, usted lo merece. Yo tengo ahí mi Mada aquí al lado mío, así que todo bien. Se viene Mada 3 pronto. Vamos, mierda. Y además tenemos un regreso acá en el programa. Lo hemos tenido dos veces acá en el programa, si me no recuerdo, a menos que me puedan decir que no hay mi buen amigo. Estuvo con nosotros en el episodio de Nietzsche al día, el de los juguetes, cosa que tiene mucho que ver el día de hoy con el tema. Sí. Señoras y señores, nuevamente nos acompaña Opi. Aplausos. Gracias. ¿Cómo estás, buen Opi? Bien, bien. Ahora con harta pega, la semana pasada mucho, pero ahora estoy como que se están causando de nuevo la cosa. Así que bien, y súper contento en realidad porque esta película, yo creo que es bien importante, bueno, para mí y para mucha gente también, así que Sí, lo fue. ahí estamos para ir poniendo el pecho a las balas. Muy bien, amigo. Sí, usted es una persona que no solamente le tiene un gran cariño a esta película, sino a otra forma en general, no solamente como serie, sino además Así. con los juguetes, pues, amigo. Ah, claro, sí. De hecho, la semana pasada hace tiempo que no me compré, así que como que recaí, me compré como Me seis en un recaí. solo viaje. Sí. Pero en justicia de, yo creo que te costó lo que te hubiese costado uno. Así que estoy así, Sí, fue yo lo apoyo. una picada maravillosa que veíamos por ahí, así que no, todo bien. Y justamente de personajes G1, de las dos Perfectamente. figuras actuales de personajes G1, así que también más o menos relacionado con lo de hoy. Exactamente. Usted sabe que Otaku no Yo son un programa de anime pre-2000, de anime viejito, de anime retro. Por ende, si vamos a tocar el tema de Transformers, por supuesto que íbamos a conversar de la generación 1, de la G1. Pero en este caso, y como estábamos comentando, vamos a hablar día de la película de Transformers. Una película que yo la encuentro la raja, siempre la encontré bacán. Ahí voy a hablar un poco de mi experiencia, por supuesto, con ella y con la serie en general. Pero que además también trae varias aristas que normalmente no se consideran mucho a la hora de hablar de anime acá en Chile y en Latinoamérica con Transformers, porque ante los ojos de mucha gente era un monito más. De hecho, había gente que pensaba de frente a donde que era una serie norteamericana, pero ustedes saben, los monos chinos siempre penando desde los tiempos inmemoriales en la producción norteamericana de animación. Efectivamente, fue hecha en Japón, fue animada por Toei Animation. Trabajó mucha gente famosa, de hecho, de la Toei ahí, que lo voy a conversar un poquito. Y que es una serie que, si lo vemos desde esta perspectiva, tiene una importancia súper grande en el contexto de introducir el anime sin saberlo, de cierta manera. Porque un tiempo después darían Robotech, por ejemplo, que bueno, esa es una serie que comparte algo con Transformers, que lo voy a hablar más adelante. Pero que, claro, esa ya fue una cuestión súper más así como de entrar a fechas de batalla, saber cuestiones muy otaku de esa manera. Y de repente la gente ignora un poco lo que pasó con Transformers. Y yo encuentro que fue algo súper grande. Tiene una comunidad muy masiva. Una comunidad que de hecho yo la conozco desde que empecé a entrar al tema de la ñoñería. Así que es un episodio importante, la verdad. Y también debo comentar que tomamos la decisión con la Pau de hablar de la película Transformers porque era abordable, era rápido, era accesible. Honestamente, conozco a la Pau, ya conozco lo suficiente a la Pau, creo yo, de que yo sé que tal vez lo pasaría a piola, pero no sé si la Pau soportaría como 60 y tantos episodios de Transformers en su vida para el programa en este punto. Ya no sé si puedo. Por eso, exactamente, ¿cachai? Sí. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Decidimos hacer el episodio de la película. Obviamente, voy a hablar un poquito de la serie TV, por supuesto que sí, un poquito que sea. Pero es un episodio que decidimos hablar de la película porque era muy abordable. Tal como lo hicimos, por ejemplo, con el episodio de Macross de Do You Remember Love, que preferimos hablar de la película que de la serie. Bueno, ¿por qué? Porque era más abordable. Así que va a ser interesante. Y que también, bueno, yo pensaba, no sé, esto es una cosa media de descarte mío, pero también yo dije, va a ser interesante hablarlo con la Pau porque tal vez, si bien creo que no vio mucho o nada de Generación 1, yo dije, igual la Pau tiene algo que decir de Transformers porque trabajaste con tu familia en una juguetería, así que Sí. algo tenéis que decir, Pau. No sé si es algo, puede ser un poco más que Un algo. poco más que algo, así que ya la chunté Un poco más entonces. que algo. Sí, un poquito Ya. más que algo. Ajá. A pesar de eso, ustedes saben que preferimos darle el puntapié inicial para hablar de lo que nos introduce el día de hoy al programa. Sé que le voy a dar el gustito al buen Opi porque no ha estado hace mucho tiempo acá. Así que, amigo Opi, te Me vamos a parece. hacer la pregunta de siempre. Amigo, ¿cómo conoció? ¿Sabes qué? No sé cuál. Hay gente que decir, ¿habrá conocido la película antes? Hay gente que sí, como la Pau. Pero, ¿cómo conociste tú Transformers, Opi? A ver, bueno, yo ya lo he comentado acá, yo igual dentro de todo no estoy, o sea, estoy como relativamente viejo, pero no soy como para haber visto la primera serie en la tele o haber visto la película en el cine. Yo conocí Transformers gracias al bendito Errols de Maipú, de la Plaza de Maipú. Porque antes, como yo vivía en Cerrillo y mi tío tenía una cuenta en Errol, siempre que me llevaba para allá me arrendaba películas. Y me arrendó estas películas Sí, y me arrendó Transformers. Y uh-huh. aparte también, en como coincidió el tema de que fui como primer sobrino, primer nieto, primer hartas cosas, me regalaban hartos juguetes. Saliste premiado, amigo. Sí, de repente caían sus Transformers. Lo que sí, yo me acuerdo que en ese tiempo era como que yo de cada mono tenía uno nomás. Como me gustaba más, me regalaban más Transformers. Por ejemplo, no sé, He-Man tenía un puro mono, que era, no sé, más Thundercats también. Tenía un puro mono, Panther, no sé, Silverhawk, no sé, un puro mono. Obvio que queréis que te diga, había gente que moría solamente por tener un juguete en su vida de cualquier cosa, así que yo te siento que tuviste más que bien, amigo, lo cuento la raja sí, todo. Vos, pero y en Transformers, no, ahí tuve como hartas cositas también. Así de G1 tuve Dinobots, me acuerdo. Ahí tengo una historia media tristona con un Grimlock porque lo llevé a la playa y lo enterré y nunca más lo encontré. Amigo, eso no es triste. Ese es el mejor juguete. El juguete que se pierde en la playa porque jugaste con él como caja es el mejor juguete. Sí, lo que sí, después lo pude recuperar, eso sí. Así que volví a tener el Grimlock G1. Aquí lo tengo mirándome en la repisa. Y es más que nada eso, porque como digo, no estoy como correspondiente a la edad como para haber alcanzado a ver Transformers en su momento en el TVN. Ya. Pero sí, después como que pude, como gracias a leer, después cuando ya era más un poco más grande, en los 90, iba a la feria, los típicos puestos de revistas usadas, vendían los cómics de Marvel de Transformers en las ediciones que hacía acá el TVN, que le cambiaban la portada. Y venían con la típica publicidad de Dean, mostrando los juguetes. Y yo me acuerdo que veía, y siempre salía de la publicidad con el portaviones de G.I. Joe. Yo lloraba, como que siempre lo quise, lo veía y yo decía, oh, algún día cuando tenga mi casa lo voy a comprar y lo voy a poner de mesa de centro. Sí. Y todavía no lo logro porque puta, ahora está súper caro, pero sí, era un... 4 metros y medio. Era como 1 metro y medio, sí. Y... 4 metros y medio. ¿4 metros y medio? Sí, sí. Era una maravilla. Yo veía la revista y, claro, todos esos catálogos. Era una época. Maravilloso. Sí, así que eso. No, y bueno, Transformers, algunos de esa época, me quedan algunos pequeños todavía destrozados, típicos de estos chiquititos, de estos. Transformers que se típico onda Bumblebee, esos Transformers como más chiquititos que regalaban las tías siempre como para el cumpleaños porque eran como más, en ese tiempo los vendían hasta en los bazares, me acuerdo yo. Así que claro, ahí se podría decir que conocí los Transformers y puta, de ahí ya no paré. Después ya cuando fui más grande, lo primero que hice cuando tuve internet en la casa, buscar Transformers, ahí vi con el famoso, ¿cómo se llama? Un fanpage que había de Transformers hispanos ahí también, puta, se me abrió la mente, con mucha información que desconocía también, y aquí estamos, pues, todavía. Acá estamos, literalmente, en un podcast de 3 horas y media de Transformers. Sí. Yo creo que no es suficiente tiempo. Nunca lo es, chistosamente. Sí, nunca es suficiente tiempo. Okay. Así que está bien. Estamos siendo moderados. Ya, entonces has sido fan toda la vida de Transformers. Sí, muy desde chico. Partí con los juguetes y después con todo lo que es material adicional que se podría decir. Comercial, como dicen algunos. ¿Eres una persona pegada a la G1 o disfrutas de Transformers en general? En general, yo, si, por ejemplo, no sé, la Pau ha visto mi colección, yo tengo de todo. Tengo el G1, Beast Wars, hasta cosas más actuales también. Incluyendo estas series de repente que son como un poquitito para preescolares. De repente sale algún molde que encuentro interesante, lo compro y ahí lo tiro a la colección. Ya, entonces de verdad ha sido toda la vida. Sí, toda la vida. De hecho, tengo Gobots por ahí. Mira tú, bacán, man. ¿Y con las películas de Bay, todo bien o ahí no va? Puta, la primera, yo creo que... Con la primera, en realidad, porque era como que... Como que no la veía, y como era algo que estuve esperando siempre, era como imposible. Desde en el fondo era como imposible encontrar la mala. Pero sí trajo mucha, como que trajo mucha gente al fandom, eso sí. Sí, claro, sí fue un reboot, Eso nada que básicamente el decir. interés de Transformers. Eso no lo niego. Sí, y además lo otro es que también, bueno, por el lado mío de coleccionista salieron hartos moldes y juguetes bien interesantes entre medio. Dale, Y bacán. eso se aprecia harto también. Lo que no me quedó claro de tu comentario, Opie, es si viste primero la película o la serie de televisión en VHS con Errols. Vi capítulos sueltos Ya. en VHS y después me arrendaron la película. Ya, perfecto, eso es lo que quería saber. Bacán, bacán, bacán. Sí, porque había, eso era lo que estaba en el Errol, me acuerdo. Porque yo, a ver, en el Errol, y claro, había como eso, estaba eso. Lo otro que me arrendaban siempre era esta de Grandmaster contra Getter Robot. Clásico. Clásico. Y lo otro que me arrendaban harto, no es de anime, eso sí, era la película esta de Todd Dodgers, la del Pato Lucas. Te arrendaron de Looney Tunes, igual bacán. Qué bueno. Y bueno, sí me arrendaban de todo. Y entre medio hay unas de, no sé, Pequeño Pony para mi hermana, no sé. Hablando de Jabro. Hablando de cabro también. Dale, bacán, bacán. Toñito, yo hice la introducción de esa manera porque tú me comentaste hace un tiempo atrás que tú viste la película de Transformers en el cine, así que habrá sido por Sí. algo, amigo. Quería preguntarte, obviamente, cómo llegaste a Transformers. Pero te voy a dar una opinión contradictoria primero. A mí Transformers no me gusta demasiado. Una vez lo expliqué porque no me gusta mucho que sean pensantes, como prefiero que tengan pilotos. Ah, ya. Ah, Okay, ya. okay, okay. Muestran los robots con piloto, no los robots pensantes. Si Válido. son pensantes, me gustan más como si fueran un cyborg, no sé, tamaño humano. Pero una cuestión mía, en esa época. Lo que Totalmente no válido, quitaba amigo. que viera Transformers, vi Transformers en Canal 7, encontré unos capítulos buenos, y otros, sobre todo cuando la primera parte, arrancaron de Cybertron y llegaron a la Tierra, esa idea de que tomaron forma que habían en la Tierra para mimetizarse y pasar desapercibido, entre comillas. Robots in disguise, amigo. Sí, que tenían otras formas en su planeta natal, y acá adquirieron unas formas nuevas. Nuevas, entre comillas, formas familiares para nosotros, éramos los humanos que vivíamos aquí. Que está ambientada en el año, bueno, cayeron en como una época histórica al principio. Y después Faltaba por poco fueron. ese mensaje de Bob Esponja diciendo 3 millones de Y años años después, después. y porque explotó un volcán, se activó el sistema de reconocimiento de Transformers y arregló los Transformers que había y fue a investigar como toda la Tierra, como está ahora. Y era como 1986, estaba ambientada en 1986. Literalmente el 80, exactamente. Y la película era un 20 años después. Bueno, Sí, 2005 sabía hacer, creo, voy a hacer ¿no? una grabación. Sí, 2005. 2005. De hecho, los niños que salían, los hijos que salían en la serie, eran los papás de otros niños en la película. Sí, Y claro, como que de uno se los. confundía. Ay, ¿cómo se llama el apellido? Te he sabido como Wiki Wiki Wiki. Sí, no me acuerdo bien cómo se llamaba. Ajá, Spike. aquí van a Sí, venir tenemos todos un los de niño Transformers con. Chile sacando la cresta, sorry, cabros, Sí, pero. sí, Y Bueno. bueno, eso es lo que vi yo de Transformers, vi la serie. Y después caché el boom que llegó. Bueno, en esa época era como el boom de. No sé si era bueno o malo para nosotros los niños de esa época, pero había mucha estimulación de series con juguetes. Lo vamos a conversar, de hecho. Y Hasbro Íbamos a sacó conversar de muchas eso. cosas, había muchas series y sacaban series que duraban, no sé, por 5 capítulos o 12 capítulos y pues, no funcionaban, lo sacaban, pero sacaban la línea de juguetes y tanto. De acuerdo que Abramovich trajo los juguetes. Abramovich, fue weón. Un La juguete weá legendaria. original, Abramovich. De hecho, estaba la Casa Matriz, estaba aquí en República. Era como el número 31. De hecho, estoy tratando de buscar información, no encuentro nada y quería hacer como una especie de historia. No encuentro nada, nada, nada. De hecho, no hay ni foto. Voy a tener que ir literalmente a la familia Abramovich. Sí. No sé, están exportando como cosas de aluminio, pero sí, veanlo, mira, che, la otra. Cambio de tema, está De bien. rubro. Sí, de rubro. Y como estaba el boom de los juguetes, te acordás que antes había una feria internacional, la FISA y la Feria del Sí, Hogar. claro. Y Abramovich hizo como un showroom en la FISA, no sé si era en la FISA o la Feria del Hogar, o en ambos. Y era una no sé, una casa, puente de 4, no sé, de 8 metros por no sé cuánto. Era como una casa que hicieron dioramas con los juguetes de Transformers, G.I. Joe, de no sé, Battle Beast y todo lo que sacó Abramovich. Y tú entrabas y te volvías loco. Yo, no fue mi Conmigo. caso, pero tenía compañeros de curso que iban todos los años a la FISA, bueno, era muy entretenido. Sí, era entretenido la FISA. Traía las novedades de tecnología a la FISA, entre comillas. Y digamos de que en algunos casos era la única manera de conocer ciertas cosas que llegaban a Chile. Sí, uno miraba como, no sé, un gato a la pescadería cuando iba a ver los juguetes de promo. Eran cosas inalcanzables para uno, o sea, demasiado caro para la mayoría. Y te conformás y con verlo, ¿no? Nunca se me ocurrió sacar fotos de eso y nada. Y con el tiempo, bueno, tuvo el éxito de Transformers en la serie y llegó la película. Pero yo, por lo que recuerdo, la película Transformers se estrenó en dos cines, una cosa así. Y fue como algo que hizo Abramovich. Como que Abramovich dio la película en el cine y de hecho hizo unas promociones al principio, regalaba juguetes. Y no duraría una semana en cartelera la película. Porque no era como no como un estreno en cine, en varios cines. De hecho, no hay mucho registro de que se estrenó en cine acá en Chile. Yo tengo que haber ido al segundo o la tercera función que dieron. No lo vi, lo podíais ver en Metroval de Valparaíso y en Regina de Concepción. No me acuerdo bien si era en el Grand Palace que se dio, o cuando yo fui a verla, o en el Bandera, porque el cine Bandera, lo confundo porque fui a ver El Regreso del Jedi. También Bacán, la zorra. un par de años antes y como que me confundo los cines. Y en eso fue. Y regalaban Transformers al principio. Hacían un concurso para los niños, bla, bla, Manso regalos, eran carísimos. bla. Sí, eran caros. Y habían varias promociones de Transformers en Signal Dorina y Drive y todo. Y de hecho yo me gané un Transformers en Signal Dorina y Drive. Me gané un Headmaster. No, un Target Master. Una era como un buggy. Que me encontraba horrible. Porque yo cuando fui a canjearlo me salió en Signal me salió el vale por un Transformer. Venía firmado con lápiz pasta, me acuerdo, por el notario de ese. Oh, Y lo fui a qué canjear, bello. eran DIN, se canjeaba en DIN porque DIN era el distribuidor oficial de Abramovich, entre otros más. Pero DIN era como el que traía Transformers. Traía ya y yo y todo. Me fui a canjear y no tenía carnet. Me había sacado carnet en ese momento. Y andaba con mi hermana y mi hermana no tenía carnet. Ese día, no andaba con el carnet. Y fui a canjear el Transformer y me mostraron un Transformer bacán. Pues era un Target Master también, pero era uno azul con rojo. Era como un camión, como una camioneta. Y después, puta, ya, y volvimos al otro día a canjearlo y me pasaron otro. Que era el Transformer el Target Master, que era como un buggy amarillo con rojo. Y yo lo encontraba re feo porque la mayoría de los Transformers tienen como las piernas pegadas. Pero es que tienen un nombre, Los creo. juguetes, sí, exactamente. Y a mí me gustó el que me habían mostrado antes, que tú lo transformás y quedas con las piernas separadas. Era una weá de niños. Como que de niño, chico mío, que igual estaba como, tenía como 13 años, o algo así. Y como que me fui medio decepcionado, la verdad. Lo bacán es que me gané en Transformers y venía con el logo así en la Torino Drive, regala Transformers y todo. Con el baño terminé vendiéndose. Deberían me lo dejado como recuerdo. De las Sí, ahora pocas cosas que cuesta me tres ganaba en la millones de vida. dólares, ahora cuesta la weá, Sí. Y eso, y fui al cine a verla y era eso, como que la fui a ver como la segunda o tercera vez que la dieron pero ya no hacían la promoción. O cuando fui yo en el horario que fui ya no estaban regalando Transformers. Y vimos la película, bueno, después yo creo que podemos dar como anécdotas de cuando vi la película y las reacciones del público. Exacto, sí, Sí. no es cualquier película, honestamente. No. Y yo, la verdad es que a mí no me gustaba tanto Transformers por lo que te decía, pero la película la encontré maravillosa. Me encontré muy, muy bacán. Como increíble que sentí que estuvo hecho como no para, o para el niño que fue en la época que vio Transformers como el 83, y que la vio 3 años después que se transformó en una especie de preadolescente. Como que está hecho para ellos esa película. Sí, podemos conversarlo. Yo Sí. más bien adelanto el tiro sin decir mucho, que siento que más bien fue accidental. Bueno, y tenía un porqué Ya. también, pues tenía el porqué de obviamente los juguetes mandaban ahí. Sí, pues ahí lo podemos Y conversar. hice la película Transformers porque los juguetes estaban mandando esa época. Exactamente, ahí podemos conversar un poco en la producción y en los spoilers de ese tema, pero sí. Qué rico Pero eso, que a mí la fuiste, película, weón. La película me encantó y como me gustaba mucho el anime y me gustaba con esas escenas de persecución y como bien animada. Ajá. Transforme como que se ha gastado toda la plata, por lo menos en la primera hora, no sé. Y era como maravilloso, era como un placer visual ver Transformer y como que lo disfruté caleta. Así que Toñito, como que cuando la... viste Transformers y cuando viste la película, para ti era anime. Era anime. Ya. Sabía que, o sea, yo asocié siempre Transformers con... Es que me pasa una cosa muy rara con las animaciones japonesas que traían como siempre los títulos atrás, al final, salían como puros gringos, tanto, tanto, tanto. Y decían, pensaba que me estaban vendiendo la pomada, así, como que estaban mintiendo. Como que se habían, los gringos se habían apoderado de algo. Y al final era como eso, así, como que los gringos se habían apoderado de algo. Ya tenía el cachativa Entre entonces. comillas, sí, como que tenía nociones de algo. Y como que decía, oh, no, pues esto está muy bien hecho para que lo hayan hecho los gringos. La... Y eso me pasó con Transformers. Transformers serie, como que era muy... Trataron de hacerlo pasar muy... que era gringo. De hecho, tú creías que era animación hecha allá en Gringolandia. O sea, veis, los créditos de la serie son puro gringo. Sí. Y así, con un pedacito chico, hice animado todo el anime hecho, no, no sé, TMS en alguna otra animación. Pero en Transformers Movie se nota caleta que es anime. Sí, Se nota sí. mucho, mucho, mucho. Ahí no te queda duda que es anime. Y eso, como yo disfrutar toda la Transformers de la película, por eso, porque a mí me encantaba esa animación, con esa escena de movimientos de cámara y persecuciones. Y en Transformers la película tiene harto de eso. Y yo la disfruté caletas. Sí, digamos de que como ya con un par de años después tal vez lo podía comparar, no sé, con cosas que van en la tele como, no sé, como Lensman, por ejemplo. Bueno, que Sí, la... Lensman y todo eso. Sí, que era. Y también trataron de hacerlo pasar como gringo, pero tenía como ediciones. O Y como decía, otra parte de sí, Robotech incluso. o lo que pasó en Gatchaman. Claro. Hay muchas animaciones de la época. Sí. Censurada y Correo con Tijeriteada. Comisario Estrella. Sí, qué bacán escuchártelo, porque yo conozco gente que tiene tu edad y todavía jura de guata de que transforme de 100% norteamericana. Por eso quería No, preguntártelo. yo sabía que. O sea, tenía claro que era animado en Japón, que era muy. Como me pasó con, no sé, con Thundercat, con Silverhawk. Que había muchas series que Tenía tenían como. los openings animados en Japón. Sí, de hecho, los primeros 5 episodios de la mayoría de las animaciones gringas animadas por japoneses le ponían como toda la plata. Sí, Visionaries, el opening era increíble. Y los primeros 2 episodios de Visionaries son la raja. Y no sé, Thundercats, pues por ejemplo. Transformer también, pues los primeros, no sé, Los cinco cuatro. episodios son bacanes. De O hecho, cuatro. los primeros cuatro episodios de Transformers son un arco. Sí. Sí, de hecho, ya yo pasó lo mismo. El arco del. De, ¿cómo se llama? Este, el cañón que tenía los satélites y se lo copiaron a Yamato, que disparaba los satélites. Literalmente copiado a Yamato, sí, Sí. tal cual, sí. Eso también, pues tenía como un arco. Y uno pensaba que eran caleta de episodios, después como en el. Uno que cuando va leyendo, también cachando más de la serie, y eran pocos episodios. El arco, no sé, ese cañón eran como 5 o 6 episodios. El Sandperton eran 5 también o 6 episodios. Sería Y era mucho bien animado. pedirle a tu memoria, Toñito, si me podrías decir que cuando la dieron en TVN la daban en orden. Sí, al principio sí. No, no recuerdo si llegaban a un punto y después se volvían, pero la dieron en orden. Yo Sí, la tenía dieron en 3 orden. años cuando pasó eso, y por eso pregunto. Sí, la dieron en orden, pero después del. Bueno, cuando te contaba que habían llegado a la Tierra y después trataban, salió como este satélite a reconocer la Tierra para reconstruir Sí. a los Autobots. Y esto fue como que todo ese arco era, tenía un arco, tenía como una historia. Como que tenían. Pero después eran como historias autoconclusivas. Después de la segunda Sí, temporada como para habían, adelante son... o habían 2 o 3 episodios que tenían continuidad, o sea, así, como que quedan el. No sé cómo te queda como esa. Atrapaba al espectador y el otro capítulo seguía. Sí, Y después luego se pasaban volvió de 2 episodios, episódica. 2 o 3 episodios. Sí. Pero si lo veía en desorden algunos episodios, no, no pasaba nada. Ya, bacán. Pero los primeros tenían que verlo en orden. Tenían que darlo en orden. O sea, con varias series, sí. Sí, que en esa época acá en Chile como que todo le importaba un huevo, así, porque por eso te preguntaba. Sí, no, los primeros los dieron por lo menos. Ya, Pero no sé bacán. si. No, no tengo claro si dieron G1 completa, así de una tirada. O por lo menos la mitad completa, porque yo vi los primeros episodios de Transformers seguidos y no se repitió nunca. Yo tengo entendido, y vos estás equivocado, porque, bueno, yo entre comillas estaba vivo, pero tenía entre 3 a 5 años, entonces no pueden confiar para nada, apenas sabía pararme, weón. Tengo entendido de que dieron la 1, la 2, la película y la 3 en temporada. Y después ya como que empieza un poco a irse a la cresta acá en Chile por un tiempo. Sí, que después llegaban los comerciales, pues, o sea, llegaban los comerciales de los juguetes y te mostraban cosas, porque tenían siempre todos esos juguetes de Abramovich, y cuando dan en la tele tenían como una animación. No sé, pues el Transformer este que doble espía, tenía una animación bacana al principio, no sé, los Terrorcon y todo eso. Y Sí, todo eso es como una la historia, y eran robots que no habían salido en la serie, Predaking y todo eso, que eran como de otras, más adelante, mucho más adelante. Y eso nunca lo viste en la serie. Decían, ¿qué onda estos robots? ¿Qué pasaba? El Galvatron había llegado también. Y no, y después la película que se que era de ahí. Oh. Claro, según la película también tiene personajes que nacieron ahí, pues entonces. Sí. Igual cachaba algunos juguetes de Transformers que, como sabía de alguna serie japo, como Dollbook. Me acuerdo que estaba en el centro, donde está el cine. Ah, Cineplan de ahí por Huérfano. Cineplan, el cine, no me acuerdo. No me acuerdo el cine que está ahí en una. Que reconstruyeron un mall chiquitito que hay. Imperio. Al frente, sí, el Imperio. Al frente del Imperio Imperio. había un local que vendía juguetes en esa época. Estaba al lado de un banco que había en esa época. O sea, creo que el Banco Santander ahora. En esa época no me acuerdo cómo se llama. No sé si era el Banco Concepción. Y estaba al lado esta juguetería. Y había unos Transformers Deluxe que le decían. Y estaba el Brill de Dollbook y el Bonaparte. Estaban así con el Jeep y el helicóptero. Que se llamaba Brill en Transformers y el otro Roadbuster. Y como que decía, pero estos son los monos de Dollbook, ¿qué hacen aquí en Transformers? Y como que no, ¿cachá? Tienen otros colores y, bla, bla, bla. Y como que ahí empecé como a, ¿qué chucha pasa aquí? ¿Y qué onda? Y ahí caché en el tiempo que eran los gringos que Hasbro había comprado derechos de varias series japonesas que ya habían terminado hace rato ya. Y se quedó con Excedente o Matricería. De Daya Clone y otros juguetes de otras series, no sé, de. Ahí lo que pasaba también es que por derecho los podían ocupar solo en el cómic y no los podían ocupar en la Sí, serie animada. o Lo que pasó sea, con Macross. de hecho, bueno, de hecho, te podría decir de cierta manera, adelantándonos a lo técnico, que la creación de Transformers per se es como algo medio Robotech, de cierta manera. Sí, yo creo que más Frankenstein todavía, sí. Más Frankenstein todavía, sí. Entonces, Pero pasa más piola, porque reunieron una pila de robots de diferentes franquicias japonesas y sí. la unieron en una sola. Lo vamos a comentar ahí un poquito más adelante. Ya, pues, amigo, te quiero hacer el pase a la Pau, porque también estoy muy interesado. Pau, ¿cómo conociste tu Transformer en general? ¿Se acuerdan que yo sin supervisión parental veía anime el Cartoon Network hasta las 4 de la mañana? Ajá. La primera cosa que vi en maratón hasta las 4 de la mañana fue Transformers, el de los animales. Beast Wars. Están así como la, sí, que están como la prehistoria. Ese fue mi primer encuentro y yo al principio lo vi porque me llamó la atención. Era la primera serie en 3D que vi en mi vida. Yo lo encontraba rarísimo. ¿No viste Reboot, Pau? No, de Oh, ya. hecho, como que, y de hecho, como lo dan tan condensado, creo que la dieron entera en esa noche o la vi como en 2 fines de semana seguidos. Wow. Fue así bien cuático porque en un momento creo que me quedé medio dormida, pues fue mi primera trasnochada en la vida, qué pegadísima. Pero encima estaba como esta cuestión muy teleserie pasando entre los personajes, como que se amaban, pero como que no, y la weá. Entonces, quedé muy, muy mandado. Y ahí fue mi primera vez que conocí Transformers. Después yo creo que hubo un boom en algún momento. Y a mí me llegó un juguete que me gustaba mucho porque era un Transformers que se transformó en un cheetah. Y tenía una Ah, obsesión qué con los lindo. cheetahs cuando chica. Era como, oh, la weá, la velocidad, un animal que anda a 100 kilómetros por hora, yo quiero ser ese. Como cosas de niños pequeños. Y creo que en algún momento tuve un cassette también que se transformaba. Sí. Y tuve toda una pelea porque me querían dar la Transformer rosada y no era tan cool como el cassette. Creo que se lo quité a mi hermano. I'm not sorry, Ariel. Saludo. Sí, saludos. No, no, en verdad no, no me importa. Ya, entonces Yo no es saludo. entraste a Transformer con Beast Wars. Sí, entré con Beast Wars. Después aparecieron estos juguetes entre medio. Y creo, o esto ya es una locura mía, porque mi papá también decía qué buen juguete esto. Creo que estuvo en el McDonald's algunas cosas de Transformers cuando éramos chicos, sí, probablemente. Y ahí también tuve uno. Ah, entonces de ahí salió probablemente el Cheetah. Lo voy a encontrar. No sé si lo tengo todavía. Y después, creo que después mi reconexión con eso, creo que mi mamá me trajo un cassette de Estados Unidos que tenía G.I. Joe y tenía algunos capítulos de Transformers. No entendía nada de lo El que estaba VHS. pasando. Sí, me trajo, tenía, de hecho era muy piteado para mí porque venía, como que venía la primera parte como con tele gringa con los comerciales y todo, entonces ni siquiera los comerciales eran fome, todo interesante. Y después venía como Sailor Moon, doblaje señoras en coreano. Era muy extraño ese VHS. Qué buen mixtape Puede ese, verse. Pau. Yo creo que lo debo tener todavía porque esos VHS los tengo todos. Y también el coreano venía como unos Muppets en coreano, era muy curioso. Porque mi mamá quería que aprendiéramos coreano y era. Me acuerdo, un murciélago, un vampiro. Bueno, eso es para otra ocasión. Y después pasó el tiempo, mis papás eventualmente, porque como varios saben, lo voy a repetir por si están escuchando este capítulo solo por Transformers. Mi familia distribuye juguetes. Y en un momento me llevaron y mi papá me llevó a una premiere. Es la primera premiere que yo he visto en la vida y yo no entendía por qué estamos yendo tan tarde al cine. Y mi papá me decía, no, si te va a gustar estos robots, etcétera, porque yo no tenía idea de qué íbamos. Y fuimos a la van premiere de la primera de la Hollywood, de las La de Michael películas Bay. de Bale, sí. Y era muy simpático, la pasé muy bien. Y eso era porque en ese tiempo Hasbro tenía un programa que lo quitaron hace no tanto tiempo, o por última hora cuando tú trabajas con Hasbro, tiene una calendarización de las películas que van a salir versus los juguetes cuando van a salir. Por eso algunas cajas tienen esta cuestión de que no pueden estar antes de cierta fecha en la repisa. Entonces, lo que hacía Hasbro era educar a sus personas con las que trabajaba y les daba invitaciones a las películas, a los estrenos, para que supiéramos de qué chucha estábamos tratando. Me parece bueno. Era súper bacán. Después quitaron ese programa porque en verdad después yo creo que con todos los medios y todo no es tan Que necesario con internet como ser tan ahora. experto. Chipo. Pero de hecho yo fui a una de esas reuniones hace no tanto tiempo y la calendarización te la siguen dando. Para que sepáis como cuándo tenéis que. Porque como decía bien el Toño, está súper ligado el juguete a lo. De hecho hay películas que ganan más plata con los juguetes que con cualquier otra cosa. La verdad. Es como lo más como monetizable de ello. Y ahí después Transformers se volvió una weá en mi vida porque lo tenía que vender. Yo trabajé harto tiempo en el local. De hecho, a veces volví al colegio y tenía que atender en uniforme cuando era cerca de Navidad. Así que sí, como que ahí la batalla por los Bumblebee, el auto amarillo, el Camaro amarillo y toda la cuestión. Como que yo viví full esa parte. Y creo que la viví principalmente con las películas, hasta que encuentro que se fueron a la concha de tu madre las películas, y después apareció esta cuestión como Transformers Unicornio, y yo no sé qué está pasando. Bueno, era un unicornio. Yo según yo era un unicornio. Sí. Y después salieron las series animadas, con las que también tuve que verlas, pero en el fondo como que da lo mismo si tú habías visto la serie con tal de que conocieras como la primera película porque sabías quién era quién. Y después creo que mi momento como álgido de saber de cosas de juguetes fue que yo me jalé de Toys That Made Us. Ahí tiene el episodio de Y Transformers. sí, entonces ahí aprendí mucho de lo que, de todo, no solamente Transformers, de todo lo que yo trabajaba en la tienda con mis papás. Y tuve como mi inyección del capitalismo, en el fondo. Oh, sí. Sí, porque al finalmente Hasbro se quedó con la franquicia. Y por eso ellos tenían todo ese poder, porque yo no entendía esas cosas cuando era chica. Y eso, más que nada, como que esa es mi experiencia vendiendo. Y como Toys That Made Us, como que hay caché de qué tan antigua era la saga, de dónde se conformó la serie. Y para que todos sepan, que creo que lo puse en redes, como que la película Transformers, para mí, existe en mi mente, spoileada. Todo lo que puedo decir. Lo brígido que ocurre en la serie yo ya lo sabía de Pau, antes y de hecho es la primera vez que yo veo la película. Nunca la había visto hasta llegaba un ahora. momento en que las películas de Bay eran tan obvias que sin verlas sabíais de qué se iban a tratar, weón. Sí, pues sí, siempre iba a pasar lo mismo, pero yo estoy hablando de la película a la que estamos hablando hoy día. Sí, por eso. Ah, no, pero la de Porque 1087, dices tú. sí, yo a mí, para mí, existe en mi mente spoilear esa película. Oh. Perdón. Porque yo, de hecho, yo no entendía, para mí esa serie, la primera que vi, la de Beast Wars, era súper bizarro para mí porque decía, esto es como, porque eran como espacios vacíos en 3D y no había nada. Solo estaban ellos y yo decía, esto es muy raro, esto es como, esto es Cretácico, ¿qué época es? Es como prehistórico, no hay gente, esto es prehumanos. Y de repente me llega la de Bale y es como, oh, son seres mecanobiológicos o Yo algo así. más bien diría que me pasaría todo eso por la raja y diría que el verdadero periodo de Beast Wars es CG precario, es el periodo de Beast Wars. Es que está en un recuerdo para mí cuando tenía, por primer, yo creo que tenía como 10 años, 11 años cuando la vi, entonces no tengo otra manera de procesarlo que era una experiencia muy bizarra ver esa serie. A mí me gustaban los dinosaurios, como que me van a elegir libre, yo quería la MC, el ABC de los dinosaurios, entonces yo me sé el primer libro del abecedario de los dinosaurios, Albertosaurios, pero acá no hay Albertosaurio, y hay como animales que no deberían estar en la época, y yo así como pasándome como el profundo nerd brígido, así como, ¡oh! ¿Qué época es esta? No, eso. Y van a aburrirlo eso. Esa es mi experiencia con Transformers. Podríamos decir, Pau, que era más de lo que sus ojos veían. Hoy día tuve esa revelación con. Ya así como entrando, era como. Por eso los Decepticons se llaman Decepticons. Porque Decept te deceiving. Y eso es malo, porque te engañan. En cambio, transformar está bien. Y la weá, y estaba como. Yo Oh, quiero mandarle un saludo y acá me saco el sombrero a toda esa gente que sigue el canon de Transformers de principio a fin, weón. Es como, oh my god, weón. Saludos, cabros. y el Opi se ríe nomás. Saludos, cabros. De hecho, el Opi yo lo conocí, nos hicimos amigos porque a mí me tocó una pega muy extraña cuando estaba estudiando, porque los artistas tenemos puros trabajos raros. Y me tocó, era una pega en que supone que yo tenía que hacer como esculturas con greda, y las tenía que unir estas esculturas a unos juguetes Transformers que eran del sobrino de la persona a la que lo estábamos trabajando. Y mientras hacíamos la cuestión, como yo trabajé con los juguetes, como que yo hablaba, ah, este es tanto, tanto, y no sé qué, y la profe me cambió de pega, porque aparte yo no esculpo muy bien, entonces me sacaron de ahí. Yo soy como el pico esculpiendo en cosas así. Y me dijeron, Pau, te vamos a contratar por una wea muy bizarra, pero te vamos a pasar todo el catálogo de juguetes y vas a tener que hacer un Excel diciendo qué chuchas son cada uno. Y ahí apareció el obvio a salvarme. Porque pregunté por Twitter, necesito ayuda, y el obvio se lo sabía Ah, todo, ya, ¿qué sí. juguete es este? Y era como. Y de hecho hoy día hubo un juguete que yo te mandé, ¿sabes? Que por fin sé de dónde viene, po. Porque era Unicron. Ah, sí, el Unicron, de Sí, veras. está el Unicron en ese catálogo. ¿Cuál Entonces. Unicron? ¿Cuál versión? Perdón. El de El Armada, planeta que fue era. el primer Unicron en figura que salió. El de ¡Wow! Armada. Sí, estaba roto. La profesora lo que hacía era agarrar estos juguetes rotos de sus sobrinos. Y les daba como nueva vida uniéndolos como a esculturas de la colección de Lucian Freud, supervisor. Lucian Freud, el psicoanalista, sí. Él tenía una colección de piezas de antiguas. Y no sobre, yo no me acuerdo por qué las juntaba. Bueno, si aquí en Chile en los 80 te va a decir mucha gente que su Transformer eran cinco partes de juguetes piratas unidas en uno, pues, pavo, así que arte. Está todo bien. Todo se puede, todo está bien. Todo está bien. Este era literalmente arte. De hecho, yo no sé si fue la exhibición de esta weá, yo no me acuerdo, no importa. Un saludo. Saludos, profe. Ah, y podríamos decir entonces que viste la película por primera vez para Otaku no Yoso. Sí. Y primera impresión fue. Bizarramente. Conche tu madre, estoy viendo algo doblado originalmente al inglés. Ah, sí, pues sí. Sí, esa fue mi reacción. Creo que eso sí, cuando vimos el último unicornio también la vimos en inglés. Sí, también la vimos en inglés, pero el último unicornio se siente diferente. Y porque en esta, la versión que me bajé sí me daba para verlo en japo, pero leíanlo, porque había todo un tema en los comentarios del torrent y decían como, oye, pero ¿qué onda? Y era como, ah, pero está bien en inglés porque es el idioma original. El original, Porque lo claro, está. el japo es Sí, porque. doblaje. Sí, porque todo el mundo está diciendo como, oye, pero esto no debería estar en RAW y, o sea, no debería estar en RAW y era como si sí está en RAW porque no está subtitulado en otra cosa, pues está el cuestión como tal. Imagínate que allá se daba esa discusión, si por eso mismo le hacía la pregunta a Toño si para él en esa época Transformers era anime o no. Es que algunos toman, no toman como anime algo que es como coproducción, en fin. Sí. Una especie de coproducción, Transformers. Es que además yo creo que nunca me llamó la atención esta película porque yo pensé que era gringa. Sí, pues por eso no te Sinceramente. culpo en lo más mínimo, pausa. Hay Sí. gente que todavía piensa que Transformers es full gringa. Entonces por eso no me sorprende mucho. Por eso daba tanto la vuelta con estas preguntas. Por eso, a mí no me caía, no concebía que fuera gringo porque los diseños eran muy buenos para ser gringo. Esta wea es demasiado bacán para ser gringo. Yo lo creo completamente. Yo en esa edad todavía no tenía ese click. De hecho, igual les voy a contar el tiro de mi experiencia, pues ahora que estamos ya en este punto. Yo voy a ser súper sincero, mi experiencia con Transformers en general es súper casual. Extremadamente casual. Yo no soy de la generación que partió con el tema de G1. O sea, estaba vivo, pero como estaba diciendo, tenía 3-4 años, ¿cachai? Entonces, cuando fue el peak, yo no podía ni siquiera ni mencionar lo que estaba ocurriendo. Bueno, fue una serie que repitieron por harto tiempo en TVN igual, así que igual pude ver un par de episodios después con los años. Y no sé bien cómo explicar esto, pero fue una serie que yo siempre la miraba así como tranquilo en mi pieza o en el living cuando había una pura tele, weón, y yo decía, ah, y eso. Y después me hacía, iba a hacer otra cosa, weón. No sé cómo explicarlo. Cuando uno es caro chico, no tiene los gustos formados, no tiene nada. Pero a mí, de todas formas, siempre fue una serie piola. Siempre la corté simpática. Obviamente la gente siempre asimila el contexto de Transformers con los jugueteros, lo cual es muy obvio en este caso. Y me gustaban los juguetes de Transformers, los encontraba bacán, los encontraba choros, todo eso, pero como yo he dejado muy en claro acá en Otaku Noxioso, yo en esa época yo no era muy juguetero. Yo lo comenté en el episodio de los juguetes que hicimos acá en el programa. Yo lo comenté que con esa plata yo prefería rentar videojuegos. Y por eso soy el Sí. enfermo que soy en ese lado. Entonces para mí Transformers siempre fue como una cosa que la encontraba bacán, tenía mucha admiración, lo encontraba simpático, porque además este contexto de que se transforman era súper bacán para la imaginación de los cabros chicos, pues, weón, como que lo encontraba choro, esa es la palabra exacta para definirlo, lo encontraba choro, así como la idea bacán, que bacán la idea. Pero no era esas personas que sabían los nombres de todos los personajes, ni cachaba exactamente al 100% qué ocurría en la trama. Para mí era una experiencia súper casual. No así como otras series que están encapsuladas en el contexto de los jugueteros, que sí fui más o menos fanático. No sé explicar el por qué, tal vez fue la edad, nomás era muy chico. Habían otras que llamaban la atención. Yo, por ejemplo, ya dejaban claro acá en el programa un par de veces que a mí me encantaban los Centuriones, loco. Los amaba cuando era chico, weón. Esa serie me gustaba mucho. Y los juguetes también y todo. Pero Transformers, la verdad, era muy chico, la verdad. Llegué muy tarde, supongo yo. Entonces, tenía compañeros de curso, por ejemplo, que sí tenían mi edad y sí estaban obsesionados igual. Así que no sé si tenga tanto que ver con la edad. Pero, sea como sea, acá en el programa hemos comentado sobre este contexto, este fenómeno, ¿cómo lo puedo llamar yo? Sobre estas series hechas en Japón, estas producciones japonesas que ante los ojos de la mayoría no son anime. Nosotros creo que lo más cercano que hemos tenido a eso antes fue con El Último Unicornio. Hicimos el episodio con la Pau y hablamos de esta película, que es una producción norteamericana japonesa, que está animada por Topcraft, por ende, podríamos decir que de manera no oficial es casi casi una película de Estudio Ghibli. Sí. Y es la raja, es peliculaza, la lleva, es súper buena, pero hay mucha gente que hasta el día de hoy no sabe que está animada en Japón. Y ni cagando la pueden ver como anime, porque el diseño de personaje, cómo está formada, es como una cuestión muy así, que no les cuadra la cabeza. Y yo puedo entender perfectamente que Toño sí haya cachado ese tema porque los diseños sí son muy de anime. Si tú hayas visto series de robots, de mechas en esa época, acá en Latinoamérica ya habían dado varias series, todo eso. Además que igual ya estaría cayendo en el tema de Pipiripau también, y unos años después darían Robotech, así que podías de todas maneras formar una idea de que eran monos chinos. O algo así, por último. Pero Esto también obviamente cayó en el contexto de la época juguetera de los 80, ustedes saben, pues, con He-Man, las Tortugas Ninja, Little Pony y todo eso, bla, bla, bla. Y cuando yo ya entré al mundo otaku y tenía esta retrospectiva de lo que había visto cuando era muy chico y no sabía si o era de Japón o no, o que habían dado en anime, pero no cachaba mucho, muchos de los comentarios que se daban de gente que era mayor que yo, y tal vez me lo pueda corroborar acá Toñito con el respecto, es que tenía muchos compañeros del mundo otaku que me decían de que las Transformers particularmente, pero muy, muy, muy, muy particularmente la película de Transformers, era una excelente experiencia de animación japonesa para gente que no ve anime. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Cachai? O sea, estaba esta película que es la raja, po, bueno, está súper bien animada, está súper bien hecha, y va a hablar obviamente de los detalles, todo eso. Y hay gente que la ama y no tiene idea que está animada en Japón. Entonces el comentario que se daba es que la película, particularmente la película de Transformers, era una excelente experiencia de anime. Era así como para introducirte un poquito al mundillo, de a poco. Uh-huh. Y yo ahí en ese momento me vine a dar cuenta, ya entrando en el mundo ñoño, entrando en los ciclos de anime, entrando en los eventos, entrando en los intercambios de VHS, que la serie era muy, muy, muy querida. No solamente en un contexto de el niño que la veía por pasarlo bien en TVN y tirar la talla un rato, sino que había ya un mundo muy nerd, muy, muy ñoño, que tenía esta weá casi tan en alto como, no sé, weón, como Robotech mismo. Weón. Sí. Uh-huh. Había gente que la tenía así en alto. Yo, de hecho, uno de los primeros grupos que conocí acá en Chile de ñoñería que tenía una relación con anime acá era Transformers Chile, weón. Que yo no sé si tú hayas tenido alguna relación con ellos, pero ellos existían, de hecho existen todavía. Sí, Transformers Chile y Transformers Sin Frontera. Exactamente, que ellos fueron pioneros en muchas cosas, iban a muchos eventos, fueron los primeros grupos que apoyó a Otaku Satch cuando empezaron a hacer cosas en el planetario, mostrar las figuras, incluso de repente armaron maquetas, bueno, yo tengo un... Ahora se me vino un chispazo, tengo un recuerdo que ya tiene más de 20 años, que en uno de los eventos de la Otaku Satch, que lo hacía Quincho, que es el fundador de Anime Expo, me acuerdo que yo iba a la organización porque yo ayudé a Quincho en muchas cosas, y me acuerdo que Quincho llegaba, íbamos a esas reuniones días antes de los eventos de la Otaku Satch, y decía, ya, voy a pasar lista, ok, Seiji no Robot, presente, Sailor Moon Chile, presente, Transformer Chile, decían los weones así, hacían el sonido con la boca y decía, yeah, weón, estos weones son true, loco. Era muy chistoso. Yo nunca fui amigo de nadie de ese grupo, pero ahora que lo comento, fue gente de verdad súper importante en los primeros eventos grandes acá en Chile, como de ñoñería en general. Sí. Ah. De hecho, Toño, ¿tú fuiste a Ficciones 2000? Ficción 2000, sí. ¿Fuiste? Estaba, sí, pues, ¿estaba Transformers Chile? Creo que sí, ¿no es cierto? Es que no recuerdo bien. Ya. Estaba, no recuerdo si estaba. Deberían haber estado. Que para la gente que no sabe, Ficción 2000 es como el primer sí. evento más o menos grande de ñoñería que se hizo acá en Chile. Tengo fotos de Ficción 2000, tendría que buscarla. Ya. Uh-huh. Ya, pero era por si sabía si estaba. Pero yo lo que quiero dejar en claro acá es que es un grupo que yo, siendo muy chico, ya cachaba de que eran una organización de personas súper fanáticas de Transformers. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Súper, súper fanática. Y claro, después conversaba con ellos, y si bien nunca me hice amigo de nadie de ellos... se cachaba de que no solamente le gustaban las figuras, sino que además le gustaba la serie. Había una división super boomer igual del grupo de Transformers Chile, que era como, no, en la G1 y se acabó, weón. Hay gente un poco más abierta de mente, pero conocía varios que era como, no, en la G1 y chao pescado. Se conversaba mucho de que la serie era muy entretenida, muchas de las cosas que también se acuerda mucho con cariño en ese momento, yo creo que todavía también, por supuesto. Es que el doblaje latino igual es medio legendario, weón. Sí. Es chistoso el doblaje latino de Transformers. Es bueno y es chistoso, weón. Yeah. A mí, Alejandro Abdula, el caballero que hacía la voz de Megatron, puta, ese caballero me da mucha risa, weón. Mucha risa, weón. El doblaje latino es chistoso. Entonces le daba también ese cariño. Cabe destacar que, si bien acá en Chile ya en los 80 se da... muchas series de animación japonesa, mucho anime, todos sabemos el tema de Pipiripao, lo que dieron antes, incluso acá en Chile. Igual la serie tenía una cierta cantidad de, llámesele, violencia con el contexto de la animación gringa que daban en la tele, que igual era llamativo cuando era el caro chico. De hecho, la serie fue controversial en Estados Unidos por la violencia que tenía en ese momento. Y en general tenía todo este grupo que de verdad la amaba por la serie. Por la serie. No, por los juguetes y por la serie. Entonces, eso me hizo darme cuenta y decir, ah, sí, ¿sabes qué? En realidad era muy chico, no le di el valor que merecía, así que puede ser que algún día vea Transformers. Bueno, ese puede ser, pasó. Bueno, yo la verdad no vine a sentarme a ver G1 y no la, yo nunca la he visto completa. Vi los primeros 16 episodios de la primera temporada, eso sí las vi entera. La mayoría de mis amigos que estaban metidos en ese mundillo me decían, nah, esa es la mejor parte de Transformers junto con la película, así que está todo bien. Pero la segunda temporada yo nunca la he visto entera, son demasiados episodios. Hay unos episodios que son muy malos, sorry que lo diga, cabrón. Besito a todos. Entonces, como que no, mi paciencia no dio. Pero cuando vi la primera temporada dije, puta, puedo entender perfectamente la importancia de la serie. En los primeros 16 episodios son no episódicos, sino que tienen una trama completa, que tenéis que seguir capítulo a capítulo, que insistimos que para la gente que estaba introduciéndose en anime en esa época era su gracia para mucha gente. Entonces, que eran como teleseries para niños, según lo que se hablaba en esa época. El propio Roberto Nicolini definía así el anime en la época. Entonces, era llamativo en ese sentido y, ya empecé a entenderlo y decir, ya bacán. Ahora, eso sí, todo esto que estoy comentando va frente a la serie de televisión. Porque yo, sin saber casi nada, o muy poco, no un poco, es igual que cachaba, pero muy, muy poco de Transformers, yo me topé la película en la tele. No me acuerdo en qué contexto, si la dieron en TVN o si la vi en el cable. Y cuando la vi dije, conche tu madre, qué wea más buena. Esa wea fue así. De verdad, así. Así me voló la cabeza y dije, hoy la wea bacán. Debo decir que esa película ya la vi con el contexto otaku encima mío. Yo tenía como 14 años cuando la vi. Así que tal vez habían como ciertos factores que ya estaba un poco acostumbrado de series de japonesas, pero cuando la vi en su momento, dije, ahora puedo entender por qué no solamente fue una película tan querida, sino también por qué es tan traumática para el fandom de Transformers, pues. Solo puedo reír. La risa de la Pau lo dice todo, po. Entonces, ahí, y creo decir que debido a la cultura general, igual tenía semi-spoileado lo que pasaba, pero verlo fue como, oh, en realidad no fue, para mí, sin adelantar, voy a adelantarme al tiro, pero sin spoiler, solamente diré que cuando la terminé de ver, dije, puedo entender la pena a los cabros. No es mi pena, pero puedo entender la pena a los cabros. Que hay un comercial de un juguete de Transformers que spoilea pesado. Además que ¿Del año anterior? para más Sí, de un encima, Optimus. De un sí. Optimus que más adelante, una generación más adelante, tiene un nombre Optimus. No sé, era un Motor Master. Creo, Power no sé, no Master. estoy El equivocado. Power Power Master Master. Optimus Prime. Creo que había un comercial de ese. Y ahí decía algo relacionado con la película y te spoileaba toda la cuestión. Además que va más encima acá en Chile. Bueno, ahora tú puedes confirmar esto, Toño, que cuando la dieron en el cine, no sé si la que dieron acá es la que tiene cierto cambio al final, pues, ¿no? Cambio al final, no me Ya, acuerdo, ya. yo No recuerdo bien. tengo entendido que sí, porque es la misma que está en el VHS de latino, que viene de la versión europea de la película, que ahí es donde viene ese pequeño agregado adicional. Ese edit es británico, sí. Es la versión que se dijo acá, la versión para Ya. Europa. Conversámoslo con los spoilers entonces, ¿les parece? Me parece. Para Ya, saber bacán. si Ajá. cuál que vio qué final tiene. Vaya luego a confirmar. Pero eso, es una película que siempre he admirado más que nada por un contexto de lo que lo encontraba bacán para el fandom que realmente lo disfrutó. Ahora, debo decir que la encontraba bacán. Pero cuando salió el Blu-ray, la vi en alta calidad, dije, weón, bueno, esta película es maravillosa, weón. Bueno, el arte de la película es la raja, muy, muy bacán. Muy, muy bacán. Voy a conversar ahí con más detalle, pero verla en Blu-ray me hizo apreciarla mil veces más, weón. Bueno. Verla en Blu-ray y verla en inglés y cachar quién eran las voces de varios personajes también me hizo así como dimensionar muchas cosas, weón. Dije, what the Sí. fuck is happening here, weón. Así, el máximo. Sobre todo de uno en particular. Sí, así que eso. No sé si quieres agregar algo más antes de que yo pase a lo técnico, porque ya llevamos una horita, de hecho, hablando de lo personal, nos fue un poco en bola. Me he equivocado para que no me reten después los fanáticos ya y yo. Que el portaaviones mide 2,30 m. Ya, Tengo dos el dicho metros que mide treinta. Ahí va que no. 2,30 m. El juguete. Sí. La mejor mejora de Oye, acento. acá. Mide lo que mide un adulto, un poco más de una persona de pie. Y ese grandote. Yo creo que todo adulto debería tener un juguete todo como living en la casa. Es como que no necesitáis Sí, más, hay digo varios yo. que lo tienen. Yo conozco un par que tiene Sí. ese centro Bueno, de mesa. yo Sí. conozco caleta de gente que tiene el Millennium Falcon, ese gigante que vale como 300 lucas, weón. No me sorprende para nada, weón. Para nada. Así que Obvio que sí, hay que tenerlo. hay que tenerlo, está bien. Eso, Sí, está vamos a lo bien. técnico entonces, ¿les parece? ¿Sí? Eso, como estaba diciendo, vamos a hablar igual de la serie de televisión. Definitivamente hablar un poquito de ella. Pero antes de, quiero mandarme una volada de pasta. Quiero hablar, ¿En qué sentido? quiero hacer un pequeño paréntesis, no tan pequeño, de hecho, sobre algo que dije. Esto es algo que tal vez nunca más volvamos a tocar en Otaku no Shosho. Porque, como estoy diciendo, estamos hablando de una serie y una producción que es. A ver, ¿cómo definirlo? 30% japonesa, 50% norteamericana y 20% coreana, weón. Ajá, entonces, la vuelta de carnero de esa weá es muy, muy grande. Y yo dije, hay mucha gente que toma esta serie como una más de cartoons norteamericanos, la meten en el saco de las tortugas ninja, la meten en el saco de la propia G.I. Joe, de Hasbro, por cierto, de todas estas cosas. Así que dije, esta va a ser probablemente la única vez que voy a hablar de esto. Y dije, me voy a dar el gusto de conversarlo, porque creo que deja en evidencia la experiencia ochentera de la animación en general. Sobre todo para la gente que Es toda verdad. la gente que lo vivió. Como mucha gente sabe, la televisión en Estados Unidos realmente, realmente, realmente empezó en los años 50. Ahí es donde cayó el tema real. Antes era un experimental, prototipo. Fue después de la guerra que realmente la televisión norteamericana explota. Llegan los años 50, como estoy comentando. Y obviamente la televisión infantil siempre fue un tema, desde el día uno. Llegaron los programas infantiles, bla, bla, bla. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Es porque cuando la televisión infantil empezó en Estados Unidos, en un principio no había mucha regulación al respecto. Por ende, empezó a llegar todo este tema de qué tan moral era el hecho de dar comerciales en programas infantiles. Esto de venderte cosas a niños pequeños mientras veían la tele. Bueno, en 1968 salió una organización, esta típica de vieja rancia gringa, weón, que se llama The Action for Children Television, el ACT. Y este grupo peleó contra esto. Ellos decían que las caricaturas que daban en la tele eran muy violentas, que eso es una weá que la encuentro de vieja con bolsa supermercado alegando en la tele el matinal de que todo está mal, weón. Eso es una weá súper, súper debatible. Pero una cosa que sí dio mucho ruido en su momento es que este grupo dio un estudio el cual aseguraba, y lo tiraron para el gobierno y todo esto, de que los niños no sabían diferenciar entre lo que era una serie animada y un comercial. Simplemente no sabían. Daban una serie, un cartoon, una serie animada, una serie live action también para niños, y entre medio daban el comercial y los niños no sabían que estaban dando comerciales, simplemente pensaban de que era parte de la serie. Estoy hablando de gente que tiene entre 4 a 12 años, ¿me cachan? Como ese nivel de niño. Y esta gente ganó este caso en un tema con el gobierno norteamericano. Entonces, cuando pasó eso, decidieron hacer este acto en 1978 que prohibió estrictamente hacer publicidad con caricaturas. Dijo, no, no, porque esta cuestión es inmoral, bla, bla, bla. Es por eso que, si lo miramos desde la perspectiva de la historia de la animación norteamericana, los años 70 son súper penca, weón. Hablando estrictamente de la televisión, no del cine. Son los años dorados de que la serie más popular es Scooby-Doo para mí, weón. Así como de los gringos, de los 70, hay una sanitización súper brígida por este tema, porque no solamente tiene que ver con los comerciales, sino que también tiene que ver con lo de la violencia, tiene que ver con lo que querían desplegar en las series, bla, bla, bla. Si tú te vayas antes del 68, ¿qué daban? Daban los Herculoides, daban el Fantasma del Espacio, daban Johnny Quest, y eran todas estas series... Picapiedras. Los Picapiedras, que eran para adultos, eran los Simpsons de la época. Sí, los güeyes que hacían comerciales de cigarros. De cigarros, ¿no? Y era un tema de que, oh, weón, salía Pedro y Vilma acostados en la misma cama, ¡qué escándalo, hermano! Ajá, entonces... No sabía que era un escándalo. Sí, escándalo, completamente. La adopción de Van Van. La adopción de Van Van que nace por el hecho de que Betty no puede tener niño, weón. También fue un escándalo. De escándalo, hermano. Entonces, todas esas cosas se vinieron al carajo en los años 70 por esta ley. Y durante los 70 estaba demasiado sanitizada la serie. Tú cachai que los 70 son como esta época donde da los super amigos, weón. Ajá. Dale, el oso Yogi del espacio, compadre. Pues eran tan fome. Yo sí, la gatimelódica en el espacio, compadre. Mi espino favorito. Entonces, como que todo. Dan Fat Albert, weón. Y para mí es como una época que de verdad la encuentro demasiado sanitizada de la animación norteamericana. De hecho, hay toda una generación de animadores gringos que odian esta época, weón. Y por eso en los 80 y los 90 intentaron rebelarse contra esto. O sea, Ren y Stimpy es como, por ejemplo, una acumulación de rabia frente a todos estos años de esta basura en la tele, ¿cachai? Entonces, ¿por qué comento todo esto? ¿Y qué tiene que ver con Transformers? La cosa es que el año 81 llega Ronald Reagan al poder en Estados Unidos y un presidente republicano, muy conservador y por sobre todo muy libertario, muy pro plata, muy pro capitalismo, etcétera, etcétera. Este caballero lo que hizo fue que encontraba que estas leyes, que todo lo que tuviera que ver como con meter mano a cualquier cosa que tuviera que ver con comunicaciones, era comunismo, por mano. Por ende, este tipo de leyes para él y para su grupo político era como antiamericano, ¿tú cachai? Las ticas eufemismos culiados de gringo. Entonces, ¿qué pasó? Que él pone una persona a cargo como presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones que se llama Mark Fowler, ¿ya? Y este compadre quería desregular la tele completamente, totalmente, incluyendo las series para niños, totalmente. Él decía que estaba en contra de la doctrina de la equidad, que era una doctrina que daban en la televisión norteamericana que ante cualquier cosa que tuviera un testamento político, de cierta manera, tenía que tener una respuesta desde el otro lado. Y entre otras mil cosas más. Todo eso se abolió el 81. Dijeron, no, compadre, se acabó el gobierno gringo en la televisión. Ahora pueden hacer lo que quieran, cabros. Lo que quieran. Y los primeros que saltaron, ¿quiénes fueron? Los hueones de las lucas, pues. Por ende, es por eso que en los 80 estamos forrados y forrados y forrados de series de animación jugueteras. Empresa juguetera. Es por eso que existe He-Man, es por eso que existen los G.I. Joe, es por eso que existen los Thundercats, es por eso que existen las Tortugas Ninja, es por eso que existe My Little Pony, es por eso que existen los Cariñositos, es por eso que existe Rainbow Breed, es por eso que existe Jam, weón. Es por eso que existen las mascotas de los cereales, el Tigre Tony, el Conejo Trix, weón. Es por eso que existe Ronald McDonald, weón. Es por esto que ocurre ese cruce. Entonces mucha gente cuando piensa en Transformers, la gente dice, ah, sí, los 80, cuando toda la serie eran jugueteras, y es por eso. Siempre es política, amigo. Era un comercial de larga duración. Yo solo puedo decir gracias. Yo no puedo ser hipócrita al respecto en mi caso, porque mi vida ha sido cimentada gracias a estos juguetes. ¿Qué queréis que te diga? Bueno, cabe destacar de que el tema de la comisión terminó luchándose hasta el año 87. Los grupos que contaban que esta weá era horrible porque era como capitalismo puro, se la pelearon caleta Reagan durante estos años. Por ejemplo, las cosas que ganaron es que decían que como la televisión tenía que ser educativa, weón, tal vez no le dieron la vuelta a sacar toda esta weá juguetera, pero por ejemplo, ganaron en medio de los 80 que empezaron a obligar a toda esta serie a ponerle esa sección el PCAbo, weón. Esta weá de. Claro. Oh, niños, ¿cómo están? Ustedes El vieron esta capítulo de capi. hoy, niños. Hoy día peleamos con fuego, pero recuerden de que si ven fuego, apáguenlo. ¡Hasta la próxima, amiguitos! Weón. El consejo de Mr. T. El consejo de Mr. T. Toda esa weá es una repercusión Sí. política. Todo. Toda esa buena repercusión política. Entre ellos también está el hecho de que para dar las series completas también hicieron el tema de la sindicación, por ende obligaron a tener que todo fuera de 65 episodios por día, y gracias a eso nació Robotech, entre otras Sí. cosas, ¿cachai? Entonces, es una época que todo esto lo quería comentar porque el único momento que le voy a hablar de Otaku no Yoso son los años de los excesos del capitalismo brígido de Reagan, weón. Saludos, muah, besito a todos. Ahí está mi TED Talk. Nos vemos. Chao. Chao. Ta-na-na-na. Ten. Ta-na-na-na. Pésimo No me olvides, loco, era frustrante igual. Para día. nosotros, sobre todo, que estábamos acá en el tercer mundo con dictadura, poca plata, los juguetes súper caros, era ¿Cachai súper que prohibitivo. cuando yo he conversado esto con algunos amigos, me dicen, ya, bro, Hayaba, para que estabas con Wellan y me da lo mismo? Y sí, es cierto. Sí, por supuesto que sí, el anime también su mayor tema era vender, pues Gundam, los Gunpla, yo Sailor Moon la marea a nivel trama, pero la serie vivía por el merchandising, por el cristal de plata, nosotros lo conversábamos, el episodio de Sailor Moon, siempre ha sido algo juguetero, siempre quería salir más adelante, entonces sí, en Japón era igual, el tema es que en Japón igual te podía dar el lujo de sacar cosas basadas en un manga. Basado en una obra que nació con una cosa un poquito más transparente, pues, weón. Yo puedo entender que, claro, Mazinger Z probablemente sí nació por el hecho de querer vender juguetes, igual que todas las cosas de Tokusatsu, todas esas cosas, pero te podías encontrar con, no sé, con un Berserk Novara entre medio, pues, ¿cachai? Un Conan el Niño del Futuro entre medio. En cambio, la animación norteamericana era juguete, juguete, juguete, juguete, juguete, juguete, juguete. En Japón se tenía relativo éxito, sacaba juguetes. Exactamente, bueno. O incluso hacían obras de arte. En Estados Unidos era el juguete y hacían el comercial de larga duración, que eran todos los capítulos de una serie, para vender el juguete. Sí, Era como la claro. diferencia. El tema es que el bombardeo era muy grande. Y de hecho, fue una cosa que me empecé a dar cuenta ya creciendo. Ya voy a decir así: en realidad, la wea siempre fue así nomás. Pues, pero, y hay gente que lo recuerda con cariño. Hay gente que dice: me importa una mierda, Hayama, y lo pasé la raja en los 80. Bacán, weón. Qué bueno. Sí, tiene esa inocentada también de su parte. Incluso alguna gente va a decir: ya, pero las tortugas ninja no, compadre, porque el cómic y la Sí. wea. Pero, cabrón. No. Ustedes saben lo que pasa desde la serie de televisión del 89 adelante. Todos lo sabemos, weón. La wea es pura weón, juguetería, pero tú te max. Entonces, ok, perfecto. Lo quería comentar porque hay gente que se dice: ¡ay, qué raro! ¿Por qué todo era tan juguetero? Ahí tienen. Quería comentarlo. Bueno, Transformers misma, en el año 84, es una creación de Hasbro, el cual es porque Hasbro, juguetera que creo que todos conocemos, porque todavía existe hasta el día de hoy, sigue siendo una gigante, fue a Japón. En el año 83 fueron al Tokyo Toy Fair y se encontraron con Takara. Takara, una de las empresas de juguetes más gigantes, actualmente Takara Tomy, por cierto. Takara Tomy, como dicen mis amigos japoneses, Takara Gomi, y sin embargo es basura. ¿En Ajá, serio? sí, saludos. Y en Wow. ese momento, Takara estaba vendiendo muchos juguetes, entre ellos dos franquicias que son los Microchange y Diaclone. O también. Ay, ¿cuál es el nombre japo de los Microchange? Se olvida, dependiendo tu nivel de Weeaboo. Microman. ¿Microman? Microman, No, es que exactamente. Microman es la línea original. La línea original. De, claro, de Microman se Diaclone y desprenden Micro. los Diaclone y los Microchange y todo eso. Exactamente. Que son básicamente robots que se transforman. Se podían transformar en vehículos en un principio, después se transforman en cualquier wea, weón. Después termina siendo como. Sí, Lápices, sí. también la wea casi en el borde de evolución, la wea. Reloj. De todo. Bueno, la cosa es que Hasbro lo encontró bacán y compró los derechos de distribución. Y en vez de querer vender las dos weas por separado, aplicaron la gran Robotech y dijeron: hagamos nuestra propia cosa y mezclemos todo. Para poder crear un background para los juguetes y no hacerlo tan fome, porque como estoy diciendo, ya tenían chip libre con lo que pasó con lo de Reagan. Decidieron repetir un poco lo que habían hecho anteriormente con G.I. Joe. Sí, que acá también tuvo muchos fanáticos. Sí, Sí. ahí, hermano, Tenía todos los chilenos. ahí hablando de época Reagan, weón, me pongo mi gorro maga, weón, y digo, Fighting for freedom, whatever the struggle over land and sea and air. G.I. Joe is there. Ah, y sale de Conche tu todo. madre, ¿no? Saco Sí, la tenía todo, weón. escopeta y toda la Sí, weá. sí. Ah, La weón. película igual tenía plata, la película de J. Joe. ¿Sabes La qué? película sí. Mira, mira, pueden decir, mira, solamente diré que pueden decir cualquier cosa de la película de G.I. Joe. Hay gente que dice que es un déjà vu de la película de Transformers. Pero la intro, loco. ¡Mua! Sí. La intro de esa película es increíble, Increíble. conche tu madre. Bueno, es todo lo que puedo decir. Habían apostado nuevamente en tratar lo que habían hecho con G.I. Joe. Sería muy popular, acá en Chile también tenía muchos fanáticos. Y apostaron exactamente el mismo plan, que era contratar a Marvel para hacer la historia. Jay Vaca, que es el productor de Hasbro, el que pone el nombre Transformers a toda esta invención. Y la serie está escrita por Jim Shooter, ojo, los cómics. Hablando de los cómics en este El contexto, editor jefe sí. de Marvel en esos años, En o eso, que sea, falleció hace nada, por claro, cierto. el editor que vino después de Stan Lee y que muchos fanáticos de Marvel lo odian por varias cosas que hizo ahí entre medio. Exactamente, ajá. Sí. Pero es una persona que fue súper importante en Transformers. Para empezar, él inventó el Exacto. concepto de los Autobots y los Decepticons. Igual, no deja de ser. Y originalmente había puesto a Denis O'Neil a escribirlo, pero hubo ahí una división de comentarios al respecto y dijeron, no, nos gusta mucho lo que está pasando. Así que pusieron a Bob Budiansky a escribir a los personajes, que le puso los nombres a la mayoría, a la gran Está mayoría. bien, falleció hace poquito. Sí, bueno, ustedes cachan, 40 años Sí. ya. Los diseños mismos fueron creados por nada más y nada menos que nuestro querido Shoji De Kawamori. los juguetes, de los Los juguetes. juguetes, los juguetes, por Bueno, supuesto. claro. Sí. La serie era parte de Marvel y tenían como su propia cosa, pero los juguetes estaban inventados por Shoji Kawamori, que es el compadre de Macross, si usted no lo sabía. Ahí vayan a hacer las comparativas, los varietés que se transforman en. Es como ya. No, y todo eso lo hizo como con 25 años. Weón, Sí, sí, ese como weón. muy brígido Muy Kawamori. brígido, muy brígido Sí. Shoji Kawamori. Y. Miyatake tú estabas metido también. ¿Perdón? ¿Lo diseño? ¿Quién? Kazutaka Miyatake. Creo que sí, weón. Sí, creo que Miyazaki también. Sí, pero Shoji Kawamori, yo creo que la mano se nota Una gran demasiado por el hecho mayoría, del. sí. Sí, weón, se nota mucho. Sí, lo que pasa es que lo que pasó con Kawamori fue que cuando estuvo en Macross, ¿cómo se llama esto? Dio con una solución de diseño con los robots transformables en avión. Sí, pues. Y que fue que dijo, oh, hay un espacio entre las dos turbinas del avión, ahí puedo guardar los brazos del robot, porque antiguamente todos los robots transformables de avión eran como que tenían el robot pegado en la guatita del avión. Y uno lo paraba y ahí quedaba. Y cuando diseñó esto, eso le dio como una fama en el mundo del diseño del juguete. Y de ahí lo contrató Takara. Exactamente, se ha hecho una tremenda pega. Y si usted cree que De Takara. esto es como algo así como ahueonado, así como, ay, que como esto fue un problema, lo invito cordialmente a ver las transformaciones de que te robo y cortarle sentido a esa weá. Sí, claro. Y después de eso, como seguía Diaclón, antiguamente Diaclón eran como naves espaciales y tanques espaciales también. Y tenían unos pilotitos chiquititos. Y luego derivó a vehículos reales que fueron los que diseñó Kawamori. Que ahí está el Convoy, que es el Optimus Prime y Así todos los es. otros autitos. Y de hecho, los juguetes antiguos, si uno los revisa, vienen con asientos que tenían el pilotito pequeño. Por lo menos los Sí. Diaclón venían con el monito. Yo de hecho tengo algunos por ahí Sí. guardados Y primero, lo en primero una que se cajita vendieron para de que no se me Transformers dañe. eran de Clon. Sí, Así que. netamente por los jugueteros. Gracias por decirlo, Opi, también. Te agradezco Sí. ahí. Y claro, salió el cómic, mientras que por otro lado decidieron también intentar hacer lo mismo que hicieron con G.I. Joe y a sacar la serie de televisión. La serie de TV nació el 17 de septiembre de 1984 y terminó el 11 de noviembre de 1987. Esta es una coproducción de muchas compañías en el tema de la animación. Bueno, para empezar está metido Marvel Productions, que es la división de animación de Marvel, que en ese momento estaba haciendo la serie nueva de Spider-Man. Bueno, está haciendo My Little Pony, por cierto. A Que little eso también es un branding súper grande. Súper, súper grande para Hasbro. Estaba metido Sunbow Entertainment, que estaba fundado por el equipo de publicidad que le tomó, que contrató Hasbro para publicitar a los Transformers, que se llama Griffin Barcade Advertising. Uh-huh. Y también se unieron con Toei Animation, que le mandaron a hacer uh-huh. el tema de la animación a Japón, por supuesto que sí. Pero además tenía a una persona en particular que la va a comentar ahí con el staff, que es coreano. Que trabajaban también codo a codo con Acom, famoso estudio de animación coreano. Y vamos a estar hablando un poco de eso más adelante. Mucha gente vería. Mucha gente vería. Ajá. Originalmente los productores gringos tenían miedo de la idea. No por el hecho de que no funcionara al 100%, porque ya yo había sido buena. Pero ahora está hablando de robots. Y hasta ese punto, en Japón, claro, todo el mundo toma el tema de anime, robots gigantes, super robots, real robots, etc. Pero hasta ese punto, en Estados Unidos, era riesgo sacar una serie de mechas. Porque no funcionaba muy bien. De hecho, yo ahora, no debo decir que no hice la tarea, me culpo acá, pero Voltron es de la misma época, creo, como... No sé si un año o dos años antes, ¿tú te acordás? Desde antes, sí. ¿No es cierto? Sí. Que Voltron es como la primera gran serie de robots que es famosa en Estados Unidos. Sí. Uh-huh. De hecho, van a hacer una película. Van a hacer una película. De hecho, sacaron una serie hace poco, no fue tan mal, que estaba animada en Estados Unidos. La de Netflix. La de Netflix. Qué sí. buena esa. Sí, sí. Yo buena, la disfruté sí. caleta. ¿Tú la viste, Pau? Sí, yo la vi. Uh-huh. Y bueno, hay todo un debate ahí que, bueno, eso no... Sí, pero eso tiene que ver con otras cosas. Ya. Pero tuvo temas. Claro, sí, es que, bueno, antes de eso, en cuanto a juguetes, lo que se vio fue que Mattel también licenció todos estos robots que eran como de Wanagai para vender solamente los juguetes, y los vendía como Shogun Warriors. Sí, pues, clásico. Y llegaban... Clásico los Shogun Warriors. Y lo otro que tenían también eran los Micronautas. Clásico también. Ahí el que era el líder de los buenos y el de los malos ocupaban el mismo molde, que era el molde del Kotetsu Geek, pero con distinta cabeza. De hecho, tenía un amigo que lo reconoció al toque, weón. Al toque, que era Kotetsu Geek, weón. Sí, Kotetsu Geek ahí. Y también como que fueron líneas que no duraron mucho allá. Así que por eso estaban como ahí un poco expectantes a ver si resultaba o no lo de Transformers. De hecho, tan expectantes estuvieron que decidieron originalmente hacer solamente 4 episodios como una miniserie para testear si le iba a ir a Transformers. Es por eso que los primeros 4 episodios de Transformers tienen este arco, que se llama Más de lo que tus ojos ven. Mortal Misty, un clásico. Ajá. Al final tomaron la decisión de hacerlo todo porque Jim Pell, que era uno de los productores de Hasbro, él dijo que convenció a la gente de decir que si bien el anime en Estados Unidos no era mainstream todavía, había un par de ejemplos muy chicos, pero no era mainstream, él pensaba de que si se combinaba la calidad de animación japonesa con el scripting norteamericano, la wea iba a ser una bomba en Estados Unidos. Y bueno, ¿cachai? Le achuntó. Uh-huh. Bueno, cabe destacar de que no hay tanta información sobre el lado japo de Transformers como a mí me gustaría, cosa que siempre ha sido como un poco asco al respecto, pero como estamos tirando la talla, si tú veis los créditos de Transformers, salen puro gringo, güey. Puro gringo. Sí. Sin embargo, la serie está dirigida por Koso Morishita, que es el editor de Dragon Ball y Saint Seiya, güey, que nosotros lo comentamos en el episodio de Dragon Ball, que es un tipo extremadamente importante, fue vicepresidente de Toei. Fue este compadre que convenció a Toriyama a hacer a Goku grande, que creciera de chico a grande. O sea, es un loco bien, bien importante en la historia del anime. Y le tocó ser el productor de toda esta cosa con la serie. Allá en Japón la serie se llama Tatakai Cho Roboto Seimei Tai Transformers. Además su nombre. ¿No es cierto? Y todos los personajes con nombres cambiados. Y todos los personajes con nombres cambiados. Y ahí llegó a nuestra televisión con ese maravilloso doblaje. Que una de las grandes magias de Transformers es que, para saber de qué se trata, ni siquiera tenéis que ver un episodio. Simplemente tenéis que ver el opening. Es que el nombre es demasiado bueno también. Uh-huh. No, pero además, ¿por qué? ¿Qué dice el opening? Autobots wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons. Bueno, es literalmente en el 2025 pedirle a ChatGPT que te haga un resumen de Transformers, el opening de la serie. El opening te dice todo de qué se trata la serie. Así de simple. Bueno, mi buen amigo Toño igual comentó, obviamente, va a darle la seriedad que merece, que la serie se trata de esta guerra milenaria entre Autobots y Decepticons en Cybertron. Los Autobots tienen esta visión pacifista de la situación, en cambio los Decepticons querían luchar, que después, muchas temporadas después, le dan como un trasfondo mucho más cuático, sobre todo con Megatron. Y están intentando, tienen como toda esta idea de comerse todos los recursos, de todas las cosas. Y bueno, en una batalla entre ellos con la nave, les llega un asteroide y chocan con la Tierra y quedan durmiendo 3 millones de años. Piola. Piola, ¿no? Ojalá dormir tanto. Un tutito rico, sí. Hasta que un volcán los despierta en el año 1984, ¿no es cierto? Sí, 4 creo, 5, sí, vale. Por ahí, sí. Y bueno, se encuentran con los humanos y toda esa cosa. Los Decepticons deciden usar los recursos del planeta. Una temática muy de moda en esa época, en los 80. Porque están ocupando lo que ellos mismos hacen, que es un problema. Y le digo, hagamos los malos eso, y ahora ya no se usa porque los malos tienen que ser otros. Porque obviamente que nosotros no nos piteamos el planeta. Claro, tal vez hay un mensaje ahí medio, tú cachai. Sí. Bueno, la cosa es que ellos deciden luchar y se cortan con los humanos que los ayudan a los Autobots. Una batalla que honestamente en un punto de la vida podría haber sido solucionada a nivel pacifista, podría haberse conversado, pero en una reunión de embajada entre Optimus Prime y Megatron, Optimus Prime se le sale la boca y le dice... Ya estás viejo, Megatron. Te destruiré y te venderé como chatarra. Y bueno, Megatron, en un acto diplomático, le responde: ¡Chatarra a tu abuela! ¿Eh? ¿Esto y es real? ¿Es real? Está en la película. O sea, no, bueno, sale en la película. O sea, en la película pelean, pero sale en el segundo episodio de Transformers, de hecho. Sí, en este momento. Sale en la película. Sí. O sea, me sale la película, sí. Sí. Bueno, y eso genera una guerra de millones de años que no ha terminado hasta el día de hoy. Te siguen odiando. O sea, si te dicen chatarra a tu abuela, igual te enojas, po. Yo, gracias a una conocida, llegué a la a los doujins ya hoy. ¡No! Pero es que no son ya hoy porque se supone que no tienen género, entonces no sé qué son. Son doujins nomás. De hecho, hubo un debate con eso. Fun fact, hubo un momento en donde les empezó a llegar cartas de gente diciendo: oye, ¿saben qué? Son terribles sexistas, no hay puro hombre en Transformers. Y es como: amiga, son todos robots, no tienen género. Y bueno, es que son muy masculinos los diseños. Bueno, al final inventaron a Arcee, de hecho le inventaron para la película, sí. Así que... Pero tengo comentarios sobre Arcee. Uh-huh. Es tan maternal y tan rosada y tan, siempre necesita como ayuda. Yo tengo claro de que no, algo que tal vez te la encontréis como de género. De hecho es muy chistoso, es como para arreglar una situación de género y ser una wea más sexista todavía, según yo, pero bueno. Sí, estoy súper de acuerdo. Ajá. Aunque debo decir que yo a la voz original de ella, yo escuché este comentario de la película Transformers. Y precisamente ella sale en el chat de comentarios diciendo: me encanta mi personaje porque es la maternal de la serie. Ah, bueno. Sí, nada que hacer, pues lo dice ella, vos, Pau, ¿qué le voy a hacer yo? Sí. Aunque, lo que sí, la voz la de Arcee, la original, la actriz, la Susan Blue, sí. Fue su primer papel, claro, y de ahí despegó y ahora es como directora de doblaje de casi todas las series todo. De animación americana que existen. Ah, igual bien, pues. Mm. Pues no, la super bien después de... Bueno, retroactivamente hay que decir que esta serie se llama la Generación 1, la primera, la G1, que fue porque después cuando salió la G2 y 3 fue como una cosa retroactiva. De hecho, fueron los fans realmente los que le pusieron Generación 1 a la serie. Sí. Uh-huh. Y quiero decir que dentro de la industria de animación japonesa, que es poca la info que hay, la verdad, esta serie marcó igual... profundamente en el mundo de la animación por un pequeño detalle que honestamente yo ahora que lo leí para Otaku Nocioso dije: oh, no lo había asimilado realmente. Incluso puede que tenga un poco que ver con esa sensación de, por eso digo que para mí no es tan anime, weón, en algunas cosas. Todos cachan, po, 70, 80 los años dorados de los robots, de los mechas, en Japón y el anime. Y normalmente, cuando los mechas se transforman en anime, usan un banco de imágenes. Ajá. O sea, voy a dar el ejemplo más clásico de esa época, los centuriones. ¡Poder supremo! Y ¡chanch! ¡Chanch! ¡Chanch! Y esa abuela veía ahí todo el rato. Todo el rato repitiéndose. Ajá. O el Getter. El Getter. O todas las series de robots se transforman y repite la animación. Veis Sailor Moon, se repite las transformaciones. Ese es un banco. Así se le llaman en el mundo de la animación. Y en Transformers eso no pasa, vos, cabrón. Transformers se transforma así en el camino. Son como dependiendo de la escena. Transformers se llaman. Eso marcó mucho en anime en Japón. Mucha gente quedó impactada y dijeron, weón, ¿en serio se dieron la paja de hacer esto? Eso pega. Sí, de hecho la historia cuenta que una de las personas que le llamó la atención en su momento fue Tomino. ¡Tomino, weón! Cuando estaban planeando Z, dicen que se metió llegó con un VHS como grabado muy a la mala, de Transformers, desde que se emitiera en Japón. Y cuando habló con el staff, dijo, esto es lo que yo quiero para el Z. No quiero que hagan una coreografía cada vez que se transforme. Quiero que sea como lo más natural posible y que pase nomás. Sí, que normalmente tú cachete que eso es para ahorrar plata, vos, amigo, también. Y ahí fue como, ya habrá que hacerlo si no quiere hacer el jefe. Sí, lo creo. Sí, bueno, tiene una cosa bien natural de las transformaciones en Transformers, va a quedar redundancia. Por eso dejó una impresión muy alta. Que hay mucha gente en la industria de anime que cree que lo hicieron simplemente porque tenían jefe gringo, bueno, y dijeron, ya, vamos a tener que... Hay harta plata metida acá y como que estos locos, igual cuando mandan los guiones... Tienen como esta imagen de que somos como la Warner Brothers, weón. Hacemos los Looney Tunes, weón. Y es como, amigo, acá las cosas se hacen diferentes. Pero bueno, les vamos a hacer caso. Así que fue pega. Eso que no tenga banco y se repita en todos los episodios es pega. Que yo siento que ese tema inteligentemente fue reemplazado por el... Esa weá se repite en la serie, pero... ¿Cuánto sale? El logo sale como 20 veces en el episodio, así que... Un capítulo, sí. Sí, es verdad. Así que por último ahí se salvaron de alguna manera. Como estaba comentando... Yo debo decir que gracias a eso yo dije como, esto no es anime. Yo creo que me faltó eso y quizás si lo hubiese tenido lo hubiese visto porque hubiese hecho anime. Una wea así. Sí, puede ser. Puede también. Es que tiene poco tropos de anime en sentido de animación, de trabajo de animación. Entonces es real. Sí. La primera temporada son 16 episodios. Como estaba comentando, los primeros 4 se llaman más de lo que sus ojos ven. Clásico. Y la segunda son 49. Holy shit, wey. Recordado porque ya son episódicos y salen los Dinobots, los Insecticons, los Constructicons. Sale Devastator, conchito madre, que grande. Y la serie fue un éxito, wey, amigos. Bacán. Sí, o sea, no estaríamos haciendo, o sea, igual podríamos estar haciendo este capítulo aunque no fuera, hubiese sido un éxito. Hemos hablado de weá bastante menos exitosas que estas, pavo, así que... Sí, así que no, digo así, por eso estamos acá, mentira. Mentira. Es mentira. La verdad es que el éxito este fue lo suficientemente grande para hacer la película. Voy a tener que comentar esto en este punto, porque es inevitable conversarlo con el tema técnico. Yo creo que usted lo sepa. No voy a comentarlo quién es y cómo, si usted no ha visto nada de esto, a pesar de que la cultura popular ya ha hecho difícil no spoilearse esta película, incluso 40 años después, por cierto. Esta película fue creada como un nexo entre la segunda y la tercera temporada. Tú ves la primera y la segunda y ves la película, y de ahí y de la tercera. Pero esto no fue porque dijeron, no, es que la trama está muy buena y hay que hacer la película. No, precisamente. La película nació, básicamente, porque Hasbro dijo, queremos que maten a todos para hacer juguetes nuevos. Para renovar. Queremos hacer una nueva línea y no queremos dar excusas de por qué los viejos no lo estamos haciendo de nuevo. Queremos renovarlo todo. Tenemos nuevas matrices que compramos los japoneses. Exactamente. De hecho, ahí ya se sabe que por lo menos por algunos de los guionistas que estuvieron en la película, que no, ellos no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo, no querían matar como a nadie. Decían, oye, ¿por qué vamos a matar a tal personaje? Uh-huh. Igual hay, entre medio de todas las muertes, hay una que fue por necesidades como de la empresa, por decirlo de alguna manera. Te vamos a matar, te vamos a matar por necesidad de empresa, capitalismo máximo, ¿ya? Me van a dar la indemnización, gracias. Te vamos a matar porque las matrices ya no dan más y así que... Sí. No, también pasa eso. Hay unos moldes de los G1 que Jabro los perdió. Mm-hmm. Por eso no lo han reeditado. Creo que, a ver, Wiljack y Mirax son de los dos que son más conocidos de los que están perdidos. Yo sabía que unos se habían roto, se habían quebrado. Y también hay unos que se rompieron. Y hacerlos de nuevo era más caro que hacer mejor nuevo. Compramos sí, porque también nuevo. Pasó de que hubo tanto éxito que Jabro empezó a facilitar los moldes a empresas de otros países. Sobre todo en Latinoamérica, para que fabricaran ellos Transformers. Mándenselo a esos indios. Sí, había estudios que fabricaron en México, la empresa que fabricaba en México se llamaba IGA, sí. La que en Perú se llamaba Linza, en Argentina se llamaba Antex, y en Brasil una que se llamaba Estrelas. Y todos esos llegaron acá aprovechando. Sí, y llegaron acá, y hay una historia muy entretenida con el Optimus IGA, el mexicano. Ese también, para suplir demanda, porque también estaban sobrepasados, empezaron a mandar el Optimus mexicano a Europa. Yeah. Cuando llegó a Europa, lo pararon. Dijeron, no, esta figura no puede entrar porque tiene niveles muy altos de plomo en la pintura de los ojos. Uh-huh. Así que lo pescaron. No, había leído también. Y le rasparon los ojitos y se los pintaron de otro color. Así que ahí está el único Optimus que hay con los ojos, ojos parece que era, claro, rojo con los bordes amarillos, porque también quedó como con residuos de la pintura vieja alrededor del, como en la ojera. Así que, pero sí, fue como tan grande que eso pasó. Había sí. Mucha demanda de juguetes en general y tuvieron que tomar como esas decisiones para poder seguir fabricando. Y obviamente ahora esos Transformers latinos son tremendamente caros. De hecho valen más que uno original de la época porque, por ejemplo, los chiquititos, que era como Bumblebee, ese tipo de Transformers chiquititos, los tipos pescaban plástico de cualquier color. Y hay unas combinaciones de colores muy raras que se dieron solamente, no sé, o en Perú o en Argentina. Hermano, ¿dónde me anoto para tener mi Mexican Optimus Prime, weón? Sí. ¿Y cómo se llama? Y lo bueno es que con se dieron esas combinaciones de colores y los mismos fans le empezaron a inventar nombres y le inventaron historias a esos personajes. Qué bonito. Cosa que se da mucho. Y después Jabro también empezó como que los volvió oficiales y empezó a sacarlos con los moldes actuales. Bueno, grande Jabro, saludos. Sí, sí. Que están de nuevo de moda por el tema de Beyblade últimamente. Saludos, besito a sí. Hay un Beyblade de Megatron también. Weón, está agotadísimo en la empresa. No, eso. Explotó la Pau. Sí. Explotó a Brigido Beyblade. Bueno, comentar que esta película originalmente, como tenía este plan, querían hacerla para la TV, no para el cine. De hecho, la película originalmente estaba en Razón 4.3. Y cuando la quisieron pasar a 35 milímetros, la tiraron a 1.85, ratio. Quiero comentar que esto penó por la película de Transformers por muchos años, porque incluso la de VHS tenía la razón estirada, y no porque se te viera con bordes negros, sino porque estaba centrado, se te perdía la imagen en la película. Afortunadamente eso cambió, que en el último Blu-ray de la película Transformers ahora vienen 4.3, vienen las dos versiones, viene la widescreen y la 4.3, así que te voy a hacer cagar como usted quiera. Y la de South Factory. Pero de hecho es notorio, porque la película todavía tiene esas partes de... se van como a tanda comercial, como esas imágenes negras y ¡boom! Sí, tiene mucha pausa entre medio. Tiene pausa entre medio, así que es notorio que era para la televisión. Sin embargo, decidieron ponerle plata, más que nada porque el director, que lo voy a hablar un poquito más adelante, tenía mucha fe en la película. Mucha fe en la película. Dijo, no, denme la oportunidad, quiero dirigirla, quiero hacerla bien. No solamente quiero ser el director, quiero ser el coproductor de esto. Así que le metieron 6 millones de dólares a la película. Que ahora, en el 2025, con 6 palos no hacen ni una weá en la industria del cine. Pero en esa época para un producto que era una película de animación que no era Disney en ese momento era harto, bueno, era harto. Sí. Trabajaron 400 personas en general para hacer la película. No hubo tantos peros al principio con la historia, a pesar de lo que les comentaron desde arriba en Jabro, pero es notorio que la película tuvo cambios de storyboard entre medio, tuvieron que hacerla en el camino. El propio director comentó en una entrevista que aprendieron muchas cosas en el camino. Para él fue una experiencia muy, muy importante la película de Transformers. Y fue un tremendo fracaso comercial. Tararara. ¿En serio? Sí. Le fue súper mal. Le fue súper, súper, súper mal. Qué pena. La película recuperó 5.9 millones de los 6 millones. Casi. Casi, casi. Sin embargo, mira, acá está que cuando salen estas cuestiones de los box office, normalmente esos números son de ventas de boletos de tickets de cine, pero no incluye la plata que se gastaron en la publicidad y toda esa weá, entonces es tema esa weá. Cabe destacar también de que tuvo harta publicidad y a Jabro le empezó a ir en general mal justo en esa época. Jem y yo empezó a vender mal, tuvieron muchos problemas. Leí en un artículo sobre la película Den of Geek que uno de los motivos de por qué la película tuvo súper mal ingreso también fue porque salió un periodo horrible para la película en el cine. Se los quiero comentar, de hecho. En el periodo donde salió la película Transformers, en Estados Unidos estaban dando en el cine, cacha esta wea, estaban dando Corto Circuito, con Johnny Five, Ferris Bueller Day Off, conocido acá como un experto en diversión, Laberinto, con David Bowie, Rescate del Barrio Chino, Te Karate Kid 2, Aliens, Howard the Duck, lololol, Stand By Me, Fly of the Navigator y La Mosca. Oh. O sea, la película no podía estar más cagada. Mira, yo ni siquiera he visto esas películas, pero ya sé cuál es el problema. Ya solo las conozco, eso es suficiente. Oh. ¿Nunca has visto Aliens, general. Pau? La primera sí, pero el resto, la gran mayoría no la he visto. Mira, ninguna. Solamente diré que Alien, la 1, es una de las mejores películas de terror de la historia, y Aliens es una de las mejores películas de acción de la historia, weón. Eso es lo que diré, weón. Son maravillosas ambas, weón. Todo lo que vino después de Alien, ya. Pero las dos son increíbles, weón. Bueno, y Rescate en el Barrio Chino, yo la amo, weón. Esa sí que no sé qué. No, es Mortal Kombat. Es Mortal Kombat. Además que está el tío Carpenter, pues, que yo lo amo, sí, en mi corazón. Ah, el tío Carpenter, ya. Está, ese sí lo conozco. Está la mosca, Cronenberg. La mosca. Película, la mosca. Bueno, yo le tengo mucho cariño a Stand By Me, Encuentro Emotivo, a Flight of the Navigator, cuando era chico me hizo soñar, igual estaba andar viajando en el espacio, en la nave. Bueno, y acá tenemos a un gran fanático de Laberinto, el buen Toño. Sí. No, soy muy fan, increíble. Me gusta Caleta de Laberinto. Así que la tenía como un poco peludo, ¿no? Sí, también fue fracaso. Pero digamos de que la cartelera estaba muy buena, vos, Toño. Sí. ¿Qué querés que te diga? Yo creo que fue otro factor de que le fuera mal la película. A ver, ¿cuál? Cuénteme. Pero es que vamos a spoilear. Ah, ya, entonces, guardemos. Sí, no, sí, es verdad. Lo hago guardar, ahí lo he comentado con los spoilers, es verdad. Yo supe de gente que se fue. Sí, sí. Cuando fui a ver la película, gente se fue. Sí, no, sí. Sí, es verdad. Lo hago conversar ahí. Hablemos del staff, ¿les parece? El director y coproductor, como le estaba comentando, es Nelson Shin. Este caballero es de Corea del Sur. Él es fundador y presidente de ACOM, estudio de animación coreano muy famoso, muy prestigioso. Metido durante muchos años con los Simpsons, para empezar. Este compadre nació en Corea del Norte y escapó de la guerra. Se fue a vivir a Corea del Sur y después, en los años 70, se fue a vivir a Estados Unidos. Desde niño dibujaba, desde niño le encantaba la animación. Entró a trabajar al mundo de la animación norteamericana con La Pantera Rosa, la serie animada. Y este compadre tiene algo en el currículum que a esta altura de la vida puede sonar como para él, yo creo, para él, una cuestión casi en el borde de la nada, pero la cultura popular lo ha transformado en probablemente la weá más brillante de todo su currículum. Este compadre dibujó encima los lightsabers en Star Wars. Oh, ¿cuánta pega? Ah, porque si, tu madre. Para la gente más joven, en esa época los lightsabers no eran un CG. Tenían que dibujarlo encima el efecto de la luz. ¿Cuánta pega? Él lo dibujó. Wow. De hecho, no sé, no voy a decir en qué parte, pero en la película hay un efecto de lightsaber, weón. En Transformer. Sí. Y yo digo, ah, yo creo que George Lucas no le dijo nada porque el weón dijo, ya, bueno, ya. Está bien, a vos sí. Ya, a ti sí. Uh-huh. Ya, no. Y quizás fue como que no lo patentó esa wea. No, si estaba patentada. No. Estaba patentadísima. ¿En serio? Pau, caché que. Oh. Yo. Hay una película que de hecho la voy a mencionar un rato más. Que tiene mucha inspiración en Star Wars, y que atrás del VHS sale una película muy inspirada en cierta película de ciencia ficción de guerra en el espacio. ¿Cuál será? Era ese nivel de que no podía ni siquiera ni mencionar Star Wars sin que llegaran 500 abogados a metértelo por el potito. Ahora es igual en todo sí. caso, pero peor. Sí, porque Disney. Ahí, saludo a George Lucas diciendo. No lo digas, dile no. Pip por eso, tienes que censurarlo, nos van a tardar. Los esclavos blancos, como dice George Lucas, bueno. Saludo. Sí. Bueno, la cosa es que este compadre dibujó la Severs de Star Wars, así que igual metió harto ruido en su momento por eso. Y fundó Acom precisamente para terminar My Little Pony la película, porque estaba trabajando con Hasbro en ese momento. Y decidió meterle la plata que había ganado todo este tiempo y toda esta cuestión a la película Transformers. Este caballero tiene una historia que yo la encuentro como triste, bueno, a mí personalmente. Bueno, la película Transformers no le fue bien, como estoy comentando, tuvo una mala recaudación. Y por muchos años le estuvo trabajando para el cliente, no hacía cosas originales, y él siempre comentó en entrevistas que quería hacer algo, él. Así decir, quiero hacer mi obra, yo soy animador, soy director, quiero hacer mi película. Y en el año 2005, en Corea, él hizo una película que se llama Emperatriz Chung. ¿Ya? Es una película de animación coreana y fue hecha en Corea del Sur y del Norte juntas. Ajá. Cabe destacar de que esto va a sonar increíble a mucha gente, pero la industria de la animación de Norcorea es real. Ajá. Y es brígida. De hecho, conozco una página que se dedican a ver animación norcoreana. Ajá. ¿Cómo la conseguirán? No, porque eso sí lo distribuyen afuera. La venden afuera con ellos. Ah, ya. Y la hicieron juntos. Esa película les costó 6,5 millones de dólares que salió del bolsillo de este loco, de nadie más. Ajá. Wow. Está basado en una historia coreana que se llama El cuento de Sim Cheong. Espero haberlo dicho bien, Pau, perdón. Tiene pinta de un pansori. Sí, es un pansori. Es un pansori. Ah, ya. Es un pansori. Sí. Ah, que bueno, estas historias que se cuentan con un cantante y un percusionista de historias folclóricas coreanas, ¿cierto, Pau? Sí, que estoy viendo. Uh-huh. Sí, ya. Uh-huh. Bueno, la cosa es que esta película salió en el mercado coreano y tuvo excelente crítica de la. Mundo de la crítica de cine de Corea, pero la película fue un tremendo, tremendo, tremendo fracaso, pero tremendo fracaso. La wea costó 6,5 palos del bolsillo de este compadre y recaudó 140 mil dólares. ¿Sabéis cuál es el problema de eso? ¿En qué década fue esto? 2005. Selección. Lo que pasa es que hay todo un tema con quienes cantaban el pansori y todo, que solamente, bueno, yo estoy como buena nerd. Esta es una historia, son unas especies de cuento de como teatro de una persona que se da en Corea, que son parte como de una tradición de artistas de la calle. Entonces estas personas viajaban por ciudad en ciudad y siempre es una cantante y la persona que toca el tambor. Y la mujer se sabe la obra de memoria y son obras de horas. Sí. 4 horas, 3 horas. Sí, y se las tiene que aprender de memoria. La cuestión es que todas estas como cosas como de la calle y esas como cultura antigua tuvo un revival hace muy poco, pero como yo creo que el 2005 todavía no estaba de vuelta, como que de hecho la gente durante décadas se dedicó como a tratar de olvidarlo. A medio mal mirado. Sí, entonces yo creo que en esa época tendría que revisarlo, pero esta es mi conjetura. Probablemente le fue pésimo porque habla de la antigua Corea. Y si es por la imagen, deja ver si es la, deja ver cómo es visualmente. Ah, impresión, ahí está. Puta, es demasiado tradicional. No, no iba a pasar, como que en el 2005 está en otra Corea, creo Bueno, yo. lo peor de todo, y esto es lo que me duele a mí, es que la película le fue tan mal, Pau, que no tiene DVD ni Blu-ray ni nada. No hay manera de verla. La dieron en el cine y chao. Y es considerado los medios actualmente. Qué horrible esa weá. Yo cuando le leí eso dije, oh, el caballero, qué pena, weón. No, pues ganó premios Sí, varios. ¿no? Y la película no hay manera de verla. No hay manera de verla por ninguna parte. Yo vi el track de comentarios de Transformers, ahora para Otaku no Shoso, y sale él hablando en el track de comentarios. Y era un caballero que se cachaba, bueno, tiene 80 y tantos años ya, un caballero coreano, y un caballero que se cachaba. O sea, no sé cómo comentarlo así como a lujo de detalles, pero por el tono en que hablaba y por las situaciones que mencionaba, se cachaba que era un caballero muy artista y demasiado corazón de abuelo, bueno. Demasiado, demasiado corazón de abuelo, porque el track de comentarios sale con el guionista y con la chica que hace la voz de Arcee, Susan Blue. Y tú caché que es Transformer, po, weón. Entonces como que todo el mundo sale diciendo así como, no, mi personaje favorito es Megatron porque es malo, o este es porque deja la cagada, y mi escena favorita es el ataque y la cuestión, y cuando queda la cagada, y voy a comentarlo porque no hay spoiler importante, no pasa nada. Hay una escena donde sale Daniel pescando con un, no me acuerdo con quién, pero con uno de los Autobots. Claro, con Hot Rod, ¿eh? Y cuando sale esa escena, el caballero dice, esta es mi escena favorita de la película. La escena favorita de la película es cuando está pescando con Daniel, Muy güey. tierna esta escena. Y hablar así como, ay, sí, es que los personajes favoritos. Y se manda una frase que, bueno, que me llegó en el alma, la quería comentar el día de hoy porque la encontré como de caballero. De, no sé, una weá que no me lo espero de nadie, más allá de como del verdadero weón metido en Transformers. Que él decía que su Transformer favorito era Coop, el viejito. Ajá. Y cuando le preguntaban por qué, el weón comentó una weá que de verdad me voló la cabeza, que decía, no, es que Coop es mi Transformer favorito porque siempre le cuenta historias a Daniel y son historias que no son sus reales historias, sino que le cuenta las historias que Daniel quiere escuchar. Ay. Lo encontré así, weón, lo encontré tan bonito cuando lo dijo y dije, coche, tomar este viejo es muy tierno. Ah, Sí. como cuando dijo eso, lo encontré así hermoso, lo quería comentar el día de hoy, weón. El caballero era así muy, muy simpático y me dio mucha pena que le haya ido como el forro su película, me encantaría verla. Estaba viendo que en IMDb tiene rating de 7 y es como, ¿cómo? Si nadie lo ha visto. Es que no, por la O alguien, crítica de prensa. o alguien la vio en ese momento. Hizo es muy buen rating en IMDb, encuentro, Sí, además. es una historia muy triste. Ojalá que algún día la saquen en DVD, en Blu-ray, porque estoy muy, muy interesado. Ya, el caballero, yo ¿Sabes creo qué? que Estaba le viendo queda poco. screenshots. Estaba viendo los screenshots y es preciosa la cuestión. Está muy bien hecha. De hecho, encuentro que está mejor animada que Transformers, así. Puta, no sé, habría que verla, pero es cuático. Quería comentarle que el caballero todavía está vivo, pero está en sus 80 y tantos años ya, así que ojalá le hagan el milagro antes que se nos vaya, bueno. Quería mencionarlo, que el director de la película, oh, bueno, no, la película es bacán, entonces bacán, eso. Bueno, esta película además está escrita por Ron Friedman, que es el compadre que escribió casi toda la primera y segunda temporada de Transformers de, ojo, la serie animada, porque la bifurcación con lo de Marvel es brígido en algún Sí, momento. mundo aparte, Son mundo totalmente. aparte. Sobre todo en Inglaterra, donde pasaron más cosas. Sí, no, es muy cuático. Bueno, este caballero tiene 93 años, está vivo. Sí. Y este loco se ha dedicado toda su vida a escribir episodios de serie, tanto live action como animada. Este caballero empezó escribiendo episodios del show de Andy Griffith, po, weón. No sé qué es. Lo estaba Bah. hablando los 50, va, oye. 50. Bueno, ahí el caballero haciendo, pero desde años prehistóricos, episodio. También escribió episodios de La Hechizabo, bueno, imagínate. Oh, ya. Bueno, este caballero además es parte del equipo y casi, casi el de los más arriba de los creadores de G.I. Joe. Así que tenía mucho, mucho tiempo con esto. Tenía peso, sí. Eh, Y sí. el, Claro, lo destacable, aparte de esto, bueno, en la película, es que él fue el creador de Arcee. De Arcee, no, y ojo que esta experiencia después como que se separaría un poco de Transformers y hizo básicamente su propio Transformers, que son los Bionic Six después. La familia biónica. Serie dirigida por Osamu Dezaki con diseños de Nobuteru Yuki, compadre. Así que... Están entretenidos los 80. Sí, no, aguante. Y claro, no, lo que decía es que él hizo a Arcee porque a la hija de él le gustaba mucho Transformers y le decía, oye, ¿por qué no hay Transformers mujer? Y dijo, ya voy a hacer un Transformers mujer. Fue a donde Jabro le dijo a la idea y dijeron, no, porque no va a vender juguetes. Y el loco como que la metió igual nomás a la fuerza y la agregó a la película y todo. De hecho, la primera Arcee salió como 25 años después de la película. Sí, pues, sí. De hecho, aquí la tengo, está haciendo hito. Una de mis tantas repisas, sí. Muy bien, muy bien. Uh-huh. Quiero comentar que el diseñador de personaje y el director de animación de esta película es el tío Koichi Tsunoda. Él falleció en 2014 y trabajó como animador en un montón de monos chinos. Siempre estuvo en la mesa más que otra pega. Pero trabajó en un montón de monos chinos. Entre algunas de las cosas que sí fue director es que fue el director de animación de la película de Reina Milenia. Wow. Wow. Uh-huh. Y además trabajó en una gran cantidad de producciones de Mazinger Z. Entre otras miles de cosas. El caballero era seco. Falleció de viejito. Bien viejito. Uh-huh. Mm. Y además, otra persona que fue director de animación, pero que no sale en los créditos y que tuvo que ser aclarado años después, que estuvo metido Hidetoshi Omori, que fue el director de animación de Urotsuki Doji. Nosotros comentamos de este caballero legendario, el que hizo el director de animación de Heavy Metal el Game, de Char Counter Attack, compadre. Y este caballero es re famoso también en el mundo de los videojuegos porque fue el que hizo los FMV de Final Fantasy VII. Uh-huh. Así que Don Caballero no lo pusieron en los créditos. Nunca caché al final la historia el porqué, pero tuvieron que revelar de que era él que lo había trabajado también. Pasa mucho eso en realidad en Transformers, lo de no, o sea, como gente no acreditada y cosas así. De hecho, en los capítulos también se da harto. Bueno, salen puros gringos. En cuanto a dirección de animación, cosas así. Hay unos que son de los primeros capítulos, creo que es como el que viene después de los cuatro primeros, que es cuando ocupan el puesto espacial. Mm. Y se nota por el estilo de dibujo que el director es Obari. ¿En serio? ¡Wow! Sí, hay como dos capítulos que son dirigidos, el director de animación es Obari. Bueno, robots. En entrevista y cosas así. Mega. Sí. ¿Qué decir? Sí, no puede no estar Obari si hay robots metidos entre medio. Obvio, sobre todo en los 80. Y dirigido. Claro. Quiero comentar también que los fondos están hechos por Takao Sawada. Este compadre trabajó casi siempre con Leiji Matsumoto en Capitán Harlock. Hizo muchos fondos de las películas y la serie de Capitán Harlock. Son hermosos los fondos de la película, compadre. Son bellos. Ha trabajado en One Piece incluso. Sí, que está semi-activo, caballero. Bacán. Y acá viene una parte gringa. Y esto en particular, esto tiene un culto bien grande. Señoras y señores, vamos a hablar de la música de Transformers, la película. Antes de hablar de las canciones licenciadas, que obviamente el plato de fondo de esta conversación, hay que decir que la música instrumental está compuesta por Don Vincent Di Cola, yay, salido directamente de Rocky 4. ¿Qué tal? Este caballero, bueno, no ha compuesto tanto, no tiene tanto a saber, pero lo que tiene es llamativo. Weón. Hizo la música de Stayin' Alive, oh, weón, qué chistoso. Esa, la super secuela de Saturday Night. Pero Rocky 4, weón, para más encima, recién salió Rocky 4. Sí. Yo quiero decirte que tuvieron que pasar muchísimos años para que saliera el soundtrack instrumental de la película, muchos años. Porque antes estaba solamente el disco con los temas cantados, los licenciados. Y el soundtrack es re bueno. Es como... Tiene esta onda super ochentera como de rock progresivo con electrónica. Así como con sintetizadores, weón. Es bacán el soundtrack de la película, weón. Bien, bien bueno. Yo igual que me recordaba a He-Man. Un poquito, sí. Sí, sí, es verdad. Pero tiene unos temas así con unos bajos bien locos, weón. Es bien bueno el soundtrack de la película. Pero, todos sabemos que el show se lo roba la música licenciada, compadre. completamente. Para empezar está Transformers por Lion, el cover metalero. Cabe destacar que el puro y simple hecho de que hayan puesto música de rock pesado y metal en la película también agregó controversia entre los papitos tradicionales conservadores en Estados Unidos. Sí. También fue tema de que esto es muy violento para los niños, etcétera, etcétera. El cover es la zorra, loco. ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué a más? Mí, yo me sentía emocionada por el soundtrack, de hecho, era como, está bonito. Muy americano, pero me sentía obvio. Como, sí, está pasando cosas bacanes, supongo. Así. Sí. Muy de la época, muy de los años. Sí. Bueno, sale también. Stambush, compadre, que sale de tanto de él como You got the touch, pim, pim, pim, you got the power. Qué tremendo, un clásico. Yo me puse el dupe en japo porque pensé que podía tener otras canciones y no, porque mantiene toda la música igual. Y era como, lo mismo. También sale Hungry, Nothing Gonna Stand in Your Way de Spectre General, que es conocido como Kick-Ax, realmente el nombre de la banda. Y señoras y señores, quiero comentar lo siguiente. Acá me levanto de verdad, de hecho, permiso, me saco el sombrero. Porque señoras y señores, en 155 episodios de Otaku Nochoso, yo lo he pasado muy bien con la Pau. Es una persona muy feliz, este programa me ha dado muchas satisfacciones, de lo cual voy a estar agradecido de por vida. Sin embargo, no hay mayor placer el día de hoy de decir que vamos a hablar en Otaku Nochoso de Weir al Yankovic. Un aplauso. No puede ser, es un momento álgido y no sé quién es. ¿Quién es? Opa. ¡Ayuda! ¡Perdón! Wow. Lo siento. Solamente. El loco Al, uno de mis artistas favoritos de la vida, uso Dare to be Stupid, que de hecho es mi canción favorita de Weir al Yankovic. ¿Sabes por qué me gusta? ¿Sabes por qué me gusta tanto Dare to be Stupid? Mira, yo le voy a comentar a la Pau porque no cacha. Voy a Jankovic, es un artista norteamericano que es famoso por hacer parodias de canciones. ¿Ya? Él es ahora todo tiene sentido ahora. Él es comediante. Esa es su pega realmente. Ahora, el tema de ser comediante siempre se ha tomado un poco así como en bacaño, me cago en la risa con él, pero hay gente que le dice que es realmente un artista totalmente consagrado, el buen es seco, y hasta el día de hoy todo el mundo lo ama en Estados Unidos. El buen está igual, pa' más encima, tiene 60 años, se ve igual que siempre, buen, en palpico. Tiene el mismo pelo, buen, es increíble. Y si bien su pega siempre, toda la vida ha sido hacer parodias de música. Yo amo este tema porque este tema no es una parodia, este es un pastiche de Divo. Uh-huh. ¿A qué me refiero con un pastiche? Es que no está parodiando ningún tema de Divo, pero suena como Divo. Uh-huh. Y eso es una genialidad increíble. Bueno, el Mark Brum, Brum, Brum, Brum, Brum, el logo de Divo, ha comentado públicamente de que no solamente le cuenta un tributo increíble, sino que le da rabia a él de cómo no se le ocurrió a él primero el tema. Es más fans de los que lo, es más fans de los como estos como otakus de cosas que se sabe la weá mejor que el autor. Sí, exactamente. Hay gente que dice que está fuera de lugar la canción en la película, bla bla bla, weón. Tiene un poco que ver con lo de la historia, pero lo vamos a comentar con los spoilers, la verdad. Pero sí. Yo amo ese tema, weón. Yo tengo en mi playlist toda la vida. Yo amo a Weir Al, weón. Yo vi la película hace poco ahí con Harry Potter, weón. Ah, de veras, la película de Harry Potter. Buena película, aguante. Así sí. Hizo una de las mejores películas de todos los tiempos, UHF, compadre. UHF, sí. Hasta ver el cine. Yo amo Weir Al. Loco Al eres lo más grande. Sí. Y lo bueno es que nunca ha dejado de estar como ligado a Transformers y siempre lo llevan a darle voz a algún personaje en las series que han salido como ahora. Como que siempre ha estado ahí. Sí, siempre metido. Un grande. Grande, grande Loco Al. Ahí sí. Saludo al Edo, que es como el fan más grande que conozco de Weir Al. Bueno, yo uno de mis primeros de P3, este Saga Begins, pues, bueno, así que, ¿qué decir? Un grande Weir Al, no más grande. No sé si alguien quiere decir algo más, no sé si tú, Toñito. No, lo que dijeron ustedes, que fue a ver la película al cine, la de UHF. Hay varias parodias, varias películas. Sí, muy chistoso cuando parodia a Gandhi. Absolutamente, bueno, un gran VHS, gran VHS. Una película que yo sé que hemos discutido con un par de amigos que han envejecido más de algunas weas, pero hey, son los 80 vivos, cabe decir. Ah, además El sale, hermano. además sale, sale Nani, compadre, aguante. Sí. Quiero comentar sobre las voces, que señoras y señores, voy a hacerlo lo más honesto posible. Salen demasiados personajes en la película, así que simplemente tomé la decisión de hablar de algunos de. Si no está su favorito, pido disculpas, pero son demasiados los personajes que salen en la película. En este caso, vamos a hablar de los gringos, porque es la versión original. Esta es el track original, como comentó la Pau, que quiso cachar el track japonés, parece que había cambios y se dio cuenta que la música también está en inglés. Bueno, es el track original. Optimus Prime está interpretado por Don Peter Cullen. Este compadre, actor y también doblajista. Donde uno de sus papeles más famosos es que es Igor en Winnie the Pooh. Igor fue mi primer dilema existencial cuando chico. ¿Por Yo tenía qué? como 4 años y miraba a Igor y decía, yo también me siento así de repente. Ah, Grande Igor, weón. Hermoso. Y también otro papel famoso es que era Nemesis en Saber Rider. And the Star Sheriff. Y aquí está con el látigo. Ah, tremendo. Ha trabajado millones de cosas de. También en doblaje, por cierto. Ha hecho un montón de weas. Un montón de weas. El compadre se dedica a las voces. Y es Optimus Prime, po weón. O sea. Bitch, please. Yo quiero agregar que en el Toys That Made Us lo entrevistaron y él comenta de dónde sacó la inspiración de cómo interpretar a este personaje. Cuéntame, Y Pau. era súper bonito porque él hablaba, no sé si te lo captan, pero él contaba que se inspiró en su hermano en ese momento. Oh. Que decía que él estuvo en la guerra y todo, y él era una persona como muy paternal, como una persona como la, como que él admiraba mucho. Y se inspiró en él para sacar la voz de Optimus. Qué Yo lo bacán. encontré muy bonito porque la manera en que lo decía era como con mucho, mucho amor. Y dijo, esa es la manera en que podría hacerlo. Como, entonces siento que mucho de esa experiencia, como que da esa idea de Optimus, que es como este gran patriarca, pero un patriarca bueno, sí. Sí, pues. Después salía el concepto de ser Prime Transformer, gracias al tema de ser líder. Sí. ¿No? Bueno, es Sí. Optimus Prime, pues sí. El Goku de Transformer, pues bueno, güey. Sí. Tremendo. Y Eso con un par de amigos que estén enamorados de Optimus Prime, la sí, voz. tengo Está un bien. amigo, un conocido que tiene un tatuaje de Optimus Prime, así que como ¿Tú sabes por qué Lopi se llama Opi? no. Opi, ¿por qué te llamas Opi? Por Optimus Prime en los tiempos de AP, de todo ¿En eso ahí. serio? Era Eso. Optimito. Extrañamente no tengo tantos óptimos en la colección, es lo más, una de las cosas que más me hace ruido de Pero repente, pero te llega sí. igual, pues, está bien. Sí. Hermoso, no sabía, la raja. Otro más para saber ahí. Para la Sí. biografía no autorizada de lo. Muy bien. Yeah. También está Megatron, compadre, era que no. Que está interpretado por Frank Welker. Este compadre es una leyenda del trabajo de voces en Estados Unidos. Tiene más de 850 roles en su currículum. ¡Wow! Debo decir que me reí mucho como cómo interpreta, porque pensaba como ya, cómo está inspirado Optimus Prime y está este caballero que hace a Megatron y como que yo quedé muy pegada con esta frase que dice como let me touch your, ¿cómo era? Tu fibra óptica o una cuestión así. ¿De dónde sacaron esa frase? Era como en el fondo deja todo, te voy a pitear los ojos y era como ¿qué? Pau seguro que no era tu fanfillado y de Transformers, Mira, hay una web, de hecho yo dije, después de esta película yo dije, por eso existen los fanfic ya hoy de Transformers, de esta película. es que Pau Lo siento. es que Pau es más de lo que tus ojos ven. Es hermoso. Este compadre es famoso por ser Freddy en Scooby-Doo durante todos estos años. Freddy, Bower. Fred, hermoso. Y entre otros miles de papeles. Era el Dr. Clow en Inspector Gadget, Bower. Inspector Truquini, para que se rían un rato. Pero un grande, también una voz bacán. Señoras y señores. Oh my god, aquí me. Puta, de nuevo tenés que salir del asiento, conche, mi madre, permiso. ¡Oh! ¡Oh! Hoy día me tengo que levantar. Me saco el sombrero de nuevo porque Galvatron que no es la misma voz, por cierto, no. Está hecho por nada más y nada menos. Y la vida me da el gusto nuevamente, lo tan orgulloso de poder hacer esto, de Leonard Nimoy. In the middle of the air, in the land on the shine, is a brave little hobbit, oh, we all admire. Bueno, his long wooden pipe, fuzzy woody toes, he lives in a hobbit hole and everybody knows him. Bilbo, Bilbo, Bilbo Baggins. Gracias. Qué grande, vos, la chucha. No sé qué decir. Gracias por tanto, Spock. Sí. Sí, sí. Hermoso. Caballero que, sí. Wow. Es un caballero, ¿sabes qué? Yo llevo 20 años escuchando su voz todos los meses en mi vida. Porque es la voz de narración de Civilization 4, uno de mis videojuegos favoritos de todos los tiempos. Así que a Don Limoy lo escucho todos los meses. Todos los meses está en mi vida. Así que, saludos. Que por cierto, sale en Transformers Dark of the Moon, pues, hacia Sentinel Prime. Sí, también. Uh-huh. Se cumplieron 10 años de que falleció Leonard Nimoy, imagínense. Sí, años, ya. Pues, harto tiempo. Sí, larga vida y prosperidad. Sí, pues, larga vida y prosperidad, exactamente. Sí. Aguante, ¿no, Pau? Sí, de hecho fue de la... Hay tres nombres que a mí me llaman mucho la atención de los dos que dan las voces, pero ahí yo creo que los vas a ir diciendo. Por supuesto. Creo que falta uno. Y si me falta alguna persona me lo dices, Pau, en todo caso. Uh-huh. Hot Rod, que pasa a ser cierto personaje también después, está interpretado por Jude Nelson, que este es cuático, la verdad, porque esto no es una persona conocida particularmente por ser doblajista o que haga voces, pues. Jude Nelson, probablemente su papel más famoso es que era John Bender en Breakfast Club, compadre, de John Hughes. Que ahí tenía. Él era el rebelde, el flight. Nunca lo había asociado. El flight del curso de Hot Rod, compadre. Levanta el puño al final. Sí. También salía en el primer año de nuestra vida de Joel Schumacher, güey. Increíble. O hay que ganar de hacer un podcast de cine, compadre. Sí, güey. No, grande Joel Schumacher. Hizo películas increíbles como... La generación perdida, oh, weón. Grandes películas como La generación perdida y Batman y Robin. Let's fucking go. Grande John Schumacher. Tremendo. La tarjeta de crédito con cupo infinito. La bati tarjeta de crédito, exactamente. La bati tarjeta, sí, grande bati tarjeta. Bueno, este cabro había recién salido de Breakfast Club, pues, bueno, así que estaba como en el peak de su fama. No cachaba que había hecho. Cuático. Sí, está bien arriba. También está Coop, el viejito del grupo que está hecho por Lionel Stander. Este caballero falleció en 1994, tenía 86 años, así que estaba bien viejito ya cuando trabajaba en Transformers. Este es un compadre que ha actuado en millones de películas, siempre con una disposición política bien particular. El güey estuvo metido en la lista negra del Comité de Actividades Antiestadounidenses por ser un presunto comunista. Sí, cachamón. Una historia muy cuática. Bueno, sale en Once Upon a Time in the West con Sergio Leone ahí. Tremendo. Sergio Leone, perdón. Sale en New York, películasas todas. Y hace algo en Transformers. ¿Qué tal? Muy bien. Sí. Uh-huh. Tremendo. Hay nombre muy loco en Transformers, la película. Sí. Hablando de nombres locos, también está Ultra Magnus, que está interpretado por Robert Stack. Este caballero era Elliot Ness en Los Intocables, por loco. Mi abuelo en este momento estaría aplaudiendo. Mi abuelo estaría en la diciendo... La serie popular, eso. Serie muy popular, súper popular. Y tremenda, mi abuelo la amaba. Me amaba Los Intocables, era así como la zorra. Y además era el narrador en Misterios sin resolver. Sí. Y tiene un papel muy, muy hermoso. Era el Capitán Rex en Airplane. Así de bacán. Una de mis comedias favoritas de la vida. Artsy, la mujer, como la comentamos, de vera. Está interpretada por Susan Blue, que lo mencionó el buen Opi. Si bien ha trabajado en muchas cosas de voces, realmente su verdadera pega la llevó a la fama y la fortuna de los millones de dólares, que es directora de voz, de trabajo de voz. Básicamente todo lo que tenga que ver con la animación norteamericana, ella tiene que haber hecho el casting por lo bajo. Y además hacía coaching de voces en películas. Por ejemplo, supe que estuvo en Jumanji y ayudaba a Robin Williams a hablar, así le decían. El tono, amigo, el tono. Es bacana, ella sale en el track de comentario de Transformers del DVD y el Blu-ray, por cierto. Mira, ahí le voy a escuchar. Y que es una persona así muy orgullosa de Transformers, así como la cuenta de la raja. Daniel Witwicky, que es el protagonista humano de la película. De la película, no de la serie, de la película. Está interpretado por un niño que es David Mendenhall. Con una carrera muy loca, la verdad, siendo niño, siendo niño. Este compadre empezó su carrera en Space Rider de Roger Corman, bueno, una película que está hecha con el vuelto al pan, pero yo le tengo mucho cariño, bueno, mucho cariño. Pero probablemente su papel más famoso, chistosamente, es que era el cabro chico que salía con el Sylvester Stallone en Over the Top, la película de los La gallitos. con. Oh, qué Sí, gran película, la weón. película de los gallitos. Sí. Actor chico, chico, chico, niño. Después ya se como un clásico, cuando se vuelven grandes, decidió irse por otro lado de la vida. Pero Daniel, siendo niño, lo hizo. Y ya, pues llegamos a este punto, weón. ¿Qué decir, pues, weón? Vamos a hablar de el malo de la película, weón. ¿Qué, weón? Yo te voy a decir lo siguiente. Yo la primera vez, la primera vez la vi en latino. Y yo, como estaba comentando, la vi en inglés muchos años después, weón. Muchos, muchos años después. Y cuando la vi en inglés, yo no tenía idea. No tenía idea, weón. Y de repente empieza a hablar y digo, no. No, weón. Weón. No me olvidé nunca. Fue, yo dije, esta weá me están tomando el pelo, weón. No puede ser. Unicron está interpretado por nada más y nada menos. Ya, de nuevo me levanto, coche, tu madre, espera. Ya, Sí, y me bastante. levanto. Ya no me quedan ni sombreros que sacarme, señoras y señores. Unicron está interpretado en la versión original norteamericana por nada más y nada menos que Orson Welles. Eso quería saber, como que yo no cacho, pero conozco el nombre y dije como, esto es raro para mí. Explíquenme, necesito saber. Qué cuático, qué cuático. ¿Cómo Yo debo llegó ahí? decir que, bueno, Welles es una persona que yo terminé admirando ya creciendo. Yo entré a sus películas a mis inicios de mis 20 y al principio eran como, ¡ah, está piola! Esa fue mi primera reacción cuando las vi. Pero conforme fue pasando los años, se terminó transformando en probablemente uno de mis artistas en general más admirados de la vida, weón. Orson Welles lo hizo todo, loco. Todo. De hecho, hablar de ello ahora en este momento en profundidad sería para un podcast completo que no viene al caso. Pero si usted no sabe quién es Orson Welles, director, también trabajó en la radio, trabajó en todo, weón. En todo, conche mi madre. Famoso legendariamente en la radio porque hizo el radioteatro de la Guerra de los Mundos, donde los gringos pensaban de que de verdad los estaban invadiendo extraterrestres. Qué persona más seca, Lo que increíble. generó una histeria colectiva general en Estados Unidos. Se la merecen un poco, ¿qué quieres que te diga? Sí, hizo teatro. El teatro le iba increíble. Hizo tremendas producciones. Y debido a eso, le dejaron hacer un contrato donde le dieron libertad creativa completa para que hiciera la película que él quisiera, sin ningún tipo de censura. Y hizo Ciudadano Kane. Película que yo, cuando la vi la primera en su momento, la entendí a medias. No una película fácil de digerir la primera vez si eres muy chico, pero ya con el contexto histórico y sobre todo con el contexto de libertad creativa y de cine, es efectivo de que su fama es real. Bueno, una de las películas más increíbles que han salido en la historia. Va más encima. ¿Qué decir, weón? Si el weón dijo, voy a hacer una película que es un tributo a todo el cine que me gusta y de paso voy a putear al weón más desagradable que existe en todo Estados Unidos. Bueno, si el weón. Mega ídolo. Hizo Touch of Evil, hizo un montón de películas. Bueno, actuó en The Tierman, que es peliculaza. Y tiene para mí uno de mis A nivel de edición, no como historia, pero a nivel de edición, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es For Fake, F de mentira, de falso. Una película que siempre que la veo es como que digo, este viejo culiado es ídolo. Y terminó Transformers, po, weón. Uh-huh. Último papel. En su última película antes de fallecer. Cabe destacar de que a Orson Welles siempre le pedían hacer un montón de cosas y él se negaba. Y se negaba no por pesado particularmente, sino porque estaba muy mal de salud en sus últimos años de vida. Orson Welles estaba gordísimo. Incluso por dar un ejemplo, George Lucas quería contratarlo a él para que fuera Darth Vader en un principio, pero al final decidió que no porque era tan famoso el weón que dijo que todo el mundo lo iba a reconocer. Entonces era como una distracción muy grande, mejor elegir a otra persona. La producción de Transformers se lo consiguió y supuestamente este caballero aceptó porque dijo que siempre, toda la vida había admirado la animación y nunca había hecho algo así bacán con ellos. El viejo amaba la animación en todo su sentido y dijo, me gustaría trabajar en algo así. Y bueno, el director de esta película, que es el caballero Nelson Chin, comentó en una entrevista que cuando dijeron que Orson Welles iba a venir a grabar la weá, fue como, ¿what? Ok, el caballero aceptó, it's happening. Y cuando se lo pilló, el loco quedó paralizado, pero de mal. Cuando lo encontró, estaba en silla de ruedas y estaba pesando 180 kilos. Orson Welles hizo su papel grabó sus voces y lo hizo bacán. De hecho, todavía tiene la voz así. ¿Ustedes cachan la voz que tiene Orson Welles? Por hola, ¿cómo están? Que bueno, si la va uno cachada tanto, era cachaste que es una voz súper profunda. Ahora sé que si habías hablado de Orson Welles antes, solo sí, que olvidé el nombre. Pero... Solo que nunca lo había mencionado acá tan en extenso, porque ahora estamos hablando de una película que sale, Orson Welles. Sí, pero... Este caballero grabó sus líneas, le cortó bacán. Ella tenía una persona que se llama Barbara Liming, que le escribía su biografía en sus últimos años de vida. Y le mandó una nota y le dijo, lo voy a leer literalmente porque está escrito, le mandó una nota a Barbara diciendo... ¿Sabes lo que hice esta mañana, Bárbara? Interpreté la voz de un juguete. Interpreté un planeta. Amenazo a alguien llamado no sé qué cosa. Y entonces me destruyen. Mi plan de destruir a quien sea se frustra y me destrozan en la pantalla. Esto lo grabó el 5 de octubre de 1985. Orson Welles falleció el 10 de octubre, 5 días después. Brígido. Casi mágico la wea. Estoy así inesperado. Bueno, nunca es tarde para cachar a Orson Welles. Yo lo encuentro uno de los autores, esa es la palabra exacta, autor de cine y de bueno, de todo lo que hizo. El viejo hizo lo que quiso. Ese viejo hizo todo. Y pueden ver sus películas, después ver memes y decir The French Wine, y estar tirado así en la cama con cerveza pesando 500 kilos, que yo tiro la talla nomás porque sé que la pobreza me ha hecho no pesar 500 kilos, sino ya los pesaría, weón. Así que grande Orson Welles, yo me saco el sombrero nuevamente, un grande. Tremendo. Y terminó en Transformer. What the fuck. Pero voluntariamente, po. Voluntariamente. Eso es lo más fantástico. Entonces, sí. Voluntariamente. Sí. Es una historia bien, bien particular, la verdad. Es como Max von Sydow terminando en Star Wars, weón. Son como esas weas así mágicas, weón. Bueno, en fin, hay muchos ejemplos, pero el de Orson es recordado porque teniendo una carrera tan, tan consagrada que te digan que terminaste en Transformers, la película animada, bueno, es particular. Yo le encuentro la raja, Después que haya muerto tan cerca, me hace sentir como que dijo como, bueno, como que por último, así ficcionalmente, tuvo un final súper épico. Sí, sí, bueno. Así, como que sí, este fue mi último trabajo, hice una cuestión así... lo hice todo, en el fondo, ahí de verdad puedo decir, lo hice todo. Orson Welles hizo una entrevista en la televisión y después al día siguiente murió. Y es una entrevista bien cuática porque básicamente como un resumen de su carrera, el viejo se sentía igual feliz. Bueno, bueno, el viejo es tan bacán. Yo le he visto su entrevista, su charla, weón. Puede que de repente, como yo, todos estos viejos que han llegado a estas famas de artista, puede que de repente se le pase la punta un poco el ego, weón, como a toda esta gente artista, pero, hey. Yo creo que él tiene permiso un poco, Un ¿no? poquito, sí. Bueno, cuando hiciste Ciudadano, que supongo que sí. Y bueno, cabe destacar que la película ahora actualmente quiero comentar que está en hermoso Blu-ray. El Blu-ray es increíble. De hecho, hace poco salió en 4K, el cual yo no he tenido el placer de verla porque no tengo un monitor 4K. Yo creo, yo tengo cosas Mac en Retina, que es más que 4K, y tuve una experiencia así súper sharp, nítida. Sí, se ve increíble Fue la película. bacán. Bueno, se ven hasta las imperfecciones de Sí. los dibujos de repente y todo. Hay una weá Sí, así para también. pa el forro. Pero eso le da todo el cariño. Es que, ¿sabes qué? A mí me sorprendió, como que siento que es una animación que no tiene referencias, porque no existen de verdad nada similar. Y se nota como la manera en que se transforman y todo, y lo encuentro muy bello eso, que no era como pura imaginación esta cosa. No, ahí tiene unas partes, Sí. weón. A mí, bueno, Sí. la intro cuando sale el planeta así, y pasa por la weá, por los Sí. lados. Es increíble Puedo todo decir eso. algo polémico, algo Dígame. muy weón, mi parte, Omicron, Omicron, sí. el cordón de cómo Unicron, parece un ano. Unicron. Unicron parece un ano, perdón. Unicron, sí. Qué elegante, Pau, pensaba que iba a ¿Qué decir que parecía un guatse. Mira, qué bueno, mejor no hubiera nada. No, eso? no, no, no, no escuchaste nada. No Ya, eso. escuchaste nada. Ya, eso. Ya, perdón. Está bien, está Por bien. eso, perdón, parecía un ano, lo siento. Ya, pues, mis caros hermosos, aquí viene la parte maravillosa antes de pasar los spoilers, señoras y señores. Por favor, Opi, ¿cómo podrías recomendar Transforme la película a la gente que no la ha visto, sin spoilers? A ver, yo, o sea, no sé, a mí por lo menos me pasa algo súper similar a lo que ustedes otra vez comentaron con el capítulo de Macross. En cuanto de si quieren ver como una cosa de esto, vean la película. Cuando hicieron Macross con la con Do You Do Remember you Love. remember love? Sí. Claro, llegar como a esa conclusión. Y con Transformers también me pasa como lo mismo en cuanto a la película. Uno, porque son una cachada de capítulos antes de esto y después de esto también. Y también porque entre medio hay unos capítulos que son como muy infantiles también. En No la son segunda temporada, muy. particularmente. Sí, como ese capítulo cuando Hoyt se vuelve actor y sale en películas y en Hollywood. O, no sé, pero sí, no sé, así como para recomendar, es que tampoco soy bueno recomendando, pero sería como eso, si quieren tener que como quedarse con algo, que vean, no sé, que vean solamente la película y así les genera como interés, pueden empezar como a averiguar hartas cosas, pero con el aviso de que es caleta, es mucha información. Y si uno no la va siguiendo durante hace años, como por lo menos yo la estoy siguiendo, es mucho. Es como, es casi tan suicida, no, yo diría que es más suicida que empezar a leer el manga de One Piece como ahora, sí. O sea, ¿abre toda la de Transformers entera, entera? Ay, no, Claro. pero es que weón, o sea. O sea, yo le mando saludo a la gente que incluso ha dado la paja de ver la continuidad japonesa de Transformers y es como, conche mi madre, weón. Ah, sí, pues yo también la vi porque también cuando tuve internet y descubrí que había, dije, no, oh, hay una Beer World distinta. Y Lobas es también. con animación tradicional. Es como, ahí como que se me abrió el mundo. Pero eso fue hace como 15 años, tuve 15 años para ver eso. No creo que una persona tenga ahora como tiempo para eso, pero mi recomendación sería más que nada por el lado de que si quieres quedarte como con una experiencia buena con, o sea, accediendo a algo de Transformers, que vean la película. La película no dura una hora 20, algo así. Un poquito más, un poco a Un 40, poquito más de diría una hora 20, sí, depende del corte, porque pues la versión que nos llegó acá venía sin la primera parte del planeta. Es el VHS de, ¿cómo se llamaba la empresa? Entrete. Entrete, conche, Entrete, mi sí. madre. De hecho, es la versión que tengo yo. De hecho, esa es la que vi ahora antes del programa. Entrete presenta, sí. Entrete presenta de nuestra colección Sí. G.I. Joe, porque Sí, aparte venía con la intro de G.I. Joe, el VHS de la venía con película. comerciales, sí. Sí. Y así que sería como eso, ver la película como para quedarse con una experiencia como buena y positiva de los Transformers, sería como ver esta película por sobre las películas de Bay también. Y no sé si quieren, y no sé, leer algún cómic como más actual, pero nada más que eso. Pero así como recomendarla, sería como la recomendación que podría hacer como de Transformer a alguien así. Sí, me parece bien. Como fanático, además que tú eres frita, estás fanático de yo soy un buen super casual de Transformers, así que la raja escucharlo. Toñito, ¿cómo recomendaría esta película? Yo creo que se recomendaría a los fans del anime de los años 80 y un buen mostrario de lo que era el anime de los años 80. Es bien Tiene burbuja como. económica la película, un poquito de Sí, cierta igual manera. tiene. Se notan las lucas igual, se nota que había plata. Bien exceso de Reagan la wea también. Sí, se nota harto. Pero hay escenas bien hermosas, bien bonitas, sí. Sensaciones de velocidad, de persecución. Las batallas están bien hechas, bien animadas. Es un Debo agregar poquito más incluso. adulto, bueno. Puedo agregar a eso que dice el Toño de que hay escenas de transformación con cambios de cámara, pues bueno, la Sí, wea sí, millonaria. sí, sí. Sí, Sí. de perspectiva, desde abajo hacia arriba. Que ahora Hay todo sería homenaje CGI, a pues, bueno. la. Sí, hay unos pequeños guiños y homenaje a la animación gringa también. O sea, de como el cartoon. ¿No te diste cuenta? Son como unos pequeños detallitos. Bueno, también la película Y. bebe de caleta de fuente, de caleta de Star Wars también la weá, así Sí. que. No, pero o sea, la recomendación esa, como que un buen fan de la animación anime de los 80, es un buen referente, muy. Y además que re entretenida la película, se te pasa súper rápido. A mí, aunque no es fan del anime, también es como recomendable. Introductoria, como Si no has visto comenté. nada, si no has visto nada de Transformers, va a dejar la vara alta, sí. Si compara la animación con lo que es la serie. Pero también es como. No, súper recomendable de ver, en el sentido de que va a haber algo que no te va a aburrir, que es súper dinámica, una animación excelente y nada más que decir, o sea, no Bacán. puedo decir que una animación que vale la pena ver, que debe estar dentro de no sé, por las 100 películas de anime que tienes que ver antes de morirse. Película sí, podría ser, podría ser. Sí. Pau. Yo también, como alguien que no, como que cacha de una manera un poco extraña la saga, porque yo no soy como un fan, pero sí disfruto de los Robux, la verdad. Entonces, era, creo que eso fue un buen viaje, por ponerlo, como que no necesité saber nada más para entender la trama. De hecho, como saberlo de Bale, como que creo que es suficiente para entender el contexto de. Y también, bueno, en verdad no es una como historia que necesite más que eso, francamente, en mi opinión. Debo decir que mi parte favorita fue visualmente al principio, como lo de Unicron por dentro. Luego, oh, qué onda esto, es muy psicodélico, es muy bonito. En la raja. Sí. Sí, es muy muy bonito. Cuando pasa por Así los soles, que como unos soles que sí, hay, yo encuentro la que sí, como animación. que tiene como estas cuestiones, como unas como texturas que van pasando, como que tiene estas cosillas que son súper como recordables. Como que creo que sí, siempre debería dar, ojalá que siempre le den una oportunidad, la verdad. Bacán, maravilloso. Mi tema con la película Transformers tiene tres aristas para mí de recomendación. La primera es que a nivel artístico es la raja. La película está súper bien animada, tiene un momento la zorra, momentos que se disfrutan caletas sin incluso cachar nada de Transformers. Tal vez como a nivel introductorio, como comentamos, de película de anime es bacán. Ahora tal vez como introductorio de Transformers sea un poco, no sé, bueno, como que tal vez podría recomendar que por último vean los primeros cuatro episodios de la serie de televisión, pero ahí está, bueno. En ese contexto bacán. Por otro lado, para mí, y después lo vamos a hablar con los spoilers, pero lo quiero dejar en claro así como al toque, es que es el mejor final que podría haber tenido Transformers, bueno, honestamente, en ese punto. En ese punto, a mí era lo mejor que podría haber tenido la serie. Y tercero, que para mí es una película que yo disfruto, no siendo fanático de Transformers per se, pero sí me gusta cómo está hecha, a pesar de que mucha gente dice que tiene unas escenas que son como entera nonsense. A veces la película como que no tiene ni pie ni cabeza, que tiene las ticas weas de hoyos argumentales, bla, bla, bla. Pero en mi opinión personal, siento que, como lo vamos a comentar después con los spoilers, lo que lo vuelve mítica por los temas traumáticos que tiene, para mí la hace infinitamente más bacán, weón. Yo disfruto que los pendejos lo hayan pasado como el hoyo viendo Transformers la película, weón. Me imagino. Eso lo vamos a hablar después, ¿no? Sí, se lo vamos a hablar después. Solamente adelantaré que si hubiera estado ahí contigo, yo hubiera tenido mi edad que tengo ahora, pero hubiera acompañado a los pendejos a verla. Y un caro chico llorando al lado, así que. Y la mayoría hubiera dicho: bienvenido al mundo real, pendejo, conchito madre. Sí. Pero ojalá. Es algo parecido, lo encontré también. Sí, a mí me gusta que la película sea así. A mí. Y ahí lo voy a defender, porque no quiero hablar con los spoilers, pero eso. Es una súper buena película, está en un hermoso Blu-ray, el 4K se ve la raja. Confieso que no sé si está en Netflix, creo que no, pero creo que está en Amazon. De todas maneras, el Blu-ray es hermoso, es súper hermoso, así que se la pueden conseguir ahí física. La ya más que para más encima, también debo decir que hay un cuarto detalle, así que le voy a agregar. la banda sonora es terrible icónica, bueno. Conozco gente que la banda sonora de las canciones cantadas, licenciadas, es un soundtrack que es de su playlist de Spotify hasta el día de hoy, así, la weá. El soundtrack es icónico igual. Así que también tiene ese lado bacán. Y además, para más encima, serís fanático de la cultura de los 80, weón, la weá es esencial, pues, para que estás con cosas. Yo estaría ahí con mi bolera de Jem, weón, ahí con las Misfits, weón, viendo la weá y siendo los 80 la lleva. Opino lo mismo. Sí. Entonces, eso. Vamos a la parte de los spoilers, let's fucking go. Que la voz dice que lo va a hacer un poquito más rápido de lo normal porque dice que pasan demasiadas cosas, pero vámonos. Ya, entra el leoncito, dice de Laurence Entertainment Group, pero muy rápido ya. Hoy no comenté eso, hoy disculpa, muy corto. Esta película también está financiada por De Laurentiis Producciones, weón. Brigio. Dino De Laurentiis, me imagino así como I want to make a movie about robots, así, con el pucho en la mano, así comiéndose una pizza, weón. Saludos, Dino. Ya, hay toda una cuestión estelar, etcétera, se ve un planetita, se ven estos como soles, como tirando sus mangas solares, de colores, se ve todo este planeta. Esta parte es muy psicodélica, me encanta. Y se ve como esta escena de los robots viviendo felices en armonía. Y te templa todo y aparece un Unicron y se lo come. Hay un comentario que me dio mucha risa de leerlo en internet, que cuando la dieron en su época, sin tener mucha información, hay gente que quedó traumada en el segundo uno porque pensaban de que era Cybertron lo que estaba absorbiendo. Yo también estaba muy confundida porque yo no entendía que había más planetas así, po. De hecho, supe... Que ahí como que me quedó muy, me pareció muy interesante que la idea de la vida extraterrestre en la película la traten como que todo es como esta vida biológica robot. Porque al final como que la película se da una bola de exploración espacial un poco también. Sí, y del MacGuffin ahí buscando el Matrix y todas esas weas. Sí, lo que quería comentar es que supe que debido a eso, y además de que la escena se la borraron en algunas ediciones, como están comentando el OPI, parece que se la borraron en la versión latina. O sea, yo el VHS que tengo acá, el de Entrete, no trae eso. Tal vez culpa de Entrete, que queréis que te diga. Pero, ¿cómo salió toda esta cuestión? Hay gente que alegó que era era como muy traumático, porque había gente que pensaba que era Cybertron, es que le agregaron a otras versiones ese crawl de Star Wars, bueno, explicando lo que estaba ocurriendo. Sí, ese viene en la latina, el crawl de Star Wars. Y la intro de ella y yo en el VHS. Locura. Eso, dale, Pau. Entonces está este planeta que se lo come Omicron y entra Lano. Es como hacer cagado en cero, Pau. ¿Qué tormentas en esto? Cada que Caca doble. Ya, muy bien. Lo siento. Nanay, Pau. Bueno, esta parte está animada increíble, cómo se va destruyendo este planeta, que no es Cybertron. No es Cybertron. En el fondo, esta escena es para representarte el problema o el peligro, la amenaza a la que tienen que verse ahora, porque es una fábrica completa que deshace toda la materia de lo que consume. Es un planeta que usa los recursos de otros para sobrevivir, eso es. Se come planetas. Y ahí empieza Transformers, Ese opening de Superman. Sí. No, pero se siente un poco, ese que no se puede decir, está... No, yo sí tiene un poco de Star Wars, pero para mí el opening es muy Superman, las letras ahí, cuando con ese efecto de blur. Sí. Y bueno, ahí vamos pasando y ahí aparece Cybertron como tal. Y están en esta cuestión que están tratando de encontrar dónde están los Autobots. Te muestran a Cybertron, está Optimus Prime, lo están tratando de encontrar y al final está toda la voz en la Tierra. Está este caballero que en mi recuerdo de la película es que dice ¡Daniel! ¡Daniel! Y eso es todo. El papá. El papá, sí. Sí. Bueno, esta nave se va a la Tierra y por otro lado está los Decepticons que están tratando de encontrar a los Transformers. Y tiene, bueno, sale este pajarito que se transforma en cassette y que puede mostrarle que está grabando. Le dan todo el plan que tiene. Y los empiezan a perseguir y es y al toque ya 7 minutos y medio menos la película y ya está así, ya muere gente, o sea, mueren robots. Y no mueren cualquier robot, mueren robots que habían salido en la serie durante todos los episodios. Todos los episodios, sí. Y los disparan y cagan, así, no hay como puede que aparezca después, no están muertos. Y bueno, ahí se toman la nave y todo, y... Los persiguen a la Tierra. Y ahí está esa escena que se comenta que sale Daniel como en, pescando. La escena, la escena favorita del director, me encanta. Sí. Está muy bien hecha. Yo dije, qué bonito esto. Como que dije, esta película va a estar buena solo por esta escena. Sí. De hecho, por si acaso, esa es la primera vez que aparece Hot Rod en la historia. Sí, pum. Estos personajes que aparecen ahora nunca los habían mostrado antes y aparecen de la nada. Porque en el juguete es nuevo. Exactamente, el juguete es nuevo. Sí. Bueno, está esta escena que andale. De hecho, pasa esta cuestión bacán: Hot Rod se transforma en auto, lleva al niño. Porque el niño está esperando al papá que está en Cybertron. ¿Pum? Exactamente. En la pega. Y está este robot que es más viejito y todo. Y ahí ven la nave llegar y se empiezan a dar cuenta que está la embarrada en la nave. Porque está un hoyo en la nave. Y empieza batalla así 3000%, está es muy, voy a decir, como de verdad esta película va con todo porque está ocurriendo todo lo terrible al tiro, no hay como un descanso. Sí, nunca para la wea. O sea, descarga un descanso. Sí. Uno. Me parecen un montón de... Yo creo que como yo no sabía que estos personajes no estaban antes, está este otro robot que es muy parecido a Optimus Prime, además. Era Magnus. Sí. Es que en Diaclone era como la versión actualizada de Optimus antes de llegar a los juguetes de Transformers. Acá es toda una muestra como un despilfarro, encuentro como de recursos, y está esta parte en que Starscream casi caga así porque queda atrapado como en unas puertas y se tiene que cortar la pierna, y era como, la escena buena. Y dice, ¡ah, mi pierna! Me acuerdo. Sí, está como esta escena de transformación de la base que es digna de Utena para mí. Un poquito, sí. De hecho, el detalle de la base es que, bueno, yo no sé si es que no lo alcanzaron a animar o no lo quisieron animar a propósito, pero la base es Metroplex. Ah, sí, bueno, que se transforma y que se transforma en ciudad. Es que eso no existía todavía en Transformers, que tengo entendido, ¿no? Claro, todavía no estaba el juguete de Metroplex ese año. Pero después dijeron, podemos monetizarlo todo, podemos monetizar hasta la base. Bueno, entonces dale nomás. Era Omega Supreme, que era el que se transformaba como en una base espacial. Tenía un cohete con un tanque con rieles y que se transformaba en robot, caminaba. Bueno, yo quería decir que a mí toda esta escena va bien muy Windaria, güey. Sí, un poco, la verdad. No, y tienen pues, momentos súper violentos, como en un momento Hot Rod entra a la base como a través de un hoyo que están haciendo unos Transformers que son como mosca, que se comen el metal, y le aplasta la cabeza violentamente a uno y dice, oh, la wea buena, sí, puedo esperar todo esto. Que cada vez que bueno, vamos a empezar a hablar de los traumas, ¿eh? Yo creo que vamos a empezar con esta wea. Yo siento que el contexto del trauma, si bien acá en Chile dio mucho ruido, de hecho nos llegaron saludos al programa hablando de eso, por supuesto que sí. Siempre he tenido la sensación de que esta película fue muchísimo más importante en ese contexto para Estados Unidos que para nosotros. Porque acá en Latinoamérica daban caleta de anime ya, po, antes de todo esto. Entonces, si veías anime, ya igual estáis más o menos acostumbrado a que los monos chinos te proporcionaban trauma. Ahora es claro que está toda esta historia que estaba comentando yo de que hay gente que nunca cachó de esto de anime, etcétera, etcétera. Pero si tenéis un poco como de este training, en general tú estás más o menos preparado de que hayas visto series de animación y dices, weón, weón viejo semiel, así que esta weá me importa una raja. Así. ¿Cómo? ¿Cachai? Como que veo estas cuestiones y para mí es como pa otro día. Pero para los gringos no, po, weón. Yo leí comentarios que cuando mueren los dos primeros personajes. El comentario en general que decían era que, weón, para mí, los dibujos animados, los héroes de cartoons son inmortales, weón. No les puede pasar nada, weón. Nada, weón. Así que imagínate cómo fue para la primera ida al cine de ver morir en los primeros 10 minutos de la película. Morir. Sí. Fantástico. Fantástico. Fantástico. Eso. Es que yo creo que el Transformer de movie, los papás tenían que acompañar a los niños. Y muchos se dieron cuenta recién de que estaban viendo a sus cabros chicos. Recién, sí, ¿no es cierto? Los papás no están ni ahí con ver lo que ven los cabros chicos. Muchas veces no saben qué están viendo. Los logos que programaban en la televisión también no están ni ahí con lo que ponían. Sí, pues, así que al final los papás acompañaron a ver Transformers y era un poco más fuerte de lo que era la serie. Pero ellos pensaron que sus hijos estaban viendo esta cuestión. ¿Sí? Mueren personajes. Algunos cabros empezaron a llorar a las primeras dos muertes. Cuando yo fui al cine. Y bueno, cuando pasó lo de más adelante, ya se iban algunos. Tu papá agarraron a los cabros chicos y se iban. ¿Tú lo viste acá en Chile eso entonces, la función? Sí, acá en Chile. Brigio, brigio. Sí, acá gente se iba. Papás agarraron a los cabros chicos y se fueron. Y cabros llorando en el cine. Cuando pasó lo que va a contar la Pau más adelante, se iba gente. Sí, la gente de cabros chicos llorando y sí, los papás se los llevaban. De No sé hecho, si fueron reclamos afuera y cosas. No sé si fueron el director de la película comentó de que ya la intro del planeta que se absorbía gigantemente esta weá había sido traumático para muchos cabros chicos, salieron corriendo, así asustados de lo que estaban viendo, weón, todo lo de Unicron, cagados de susto, así weón, se está absorbiendo un planeta, está destruyendo las, entre comillas, vidas de millones, así de Transformers, weón. Era como que chucha está pasando. Entonces, la película para mí siempre ha sido un poco más de pensar cuando la gente dice, oh, es súper ultra traumática. Sí, es traumática en Chile, pero siento que para los gringos fue 100 veces peor, weón. Fue peor para ellos, sí. No creo que pueda entrar a describir las peleas porque normalmente nosotros no lo hacemos en el pod, porque es mejor que las disfruten Sí, ustedes obvio. Sí. cuando la escuchen. La cosa es que eventualmente en esta pelea por fin llega a Optimus Prime y es Brigio Optimus Prime, es el caballo de batalla. Se los pitea a todos así y después queda peleando mano a mano contra Megatron. Bueno, tiene algunas escenas Daniel y toda la cosa, tienen unos misiles, aparecen estos Decepticons que se juntan y se transforman en un robot súper grande. Optimus, Sí. Optimus Prime dice: One shall stand, one shall fall. Ay, le tiran estos dinosaurios, po. Los Dinobots. Sí. Los Dinobots estaban de antes. Sí. Sí. Sí, lo Ah, hicieron ya. en la La en la segunda. Tierra, en la serie. Por eso no eran tan inteligentes. Eran muy Y lo chistosos, de apagaban hecho. porque como que los prendían y dejaban la cagada. De hecho, Básicamente en esta película a Grimlock lo vuelven como un comic relief, weón. Antes no lo era tanto, weón. Y de hecho, en la temporada que viene después de esta, los Dinobots aparecen como siempre transformados en dinosaurios, como que nunca más vuelven a transformarse en robots. Alguien dijo pa' aquí. Sí. Ah, sí. Dígame. Ahora yo quería comentar algo ahí que Dígame. salen entre medio, entre toda la masacre, muestran dos robots muertos. Tipo. Darcy, Darcy le da pena incluso. Y uno de ellos es Will Jack, que era mi Transformer favorito de cuando yo era chico. Oh, sí. No. Sí, pues. Sí, por eso digo que ahora que estamos con los spoilers, lo comenté un poquito con la introducción, que podéis ver esta película sin cachar de la serie, pero el golpe emocional viendo la serie 10 veces peor, o pues, 1000 veces sí. peor. Sí, pues lo que pasa es que el Will Jack salía harto en la serie, era como un robot, no peleaba tanto, era más inteligente, hacía cosas, y cuando hablaba se le prendía la orejita. Y aparte se transformaba en mi auto favorito desde que yo fui cabro chico. Y bueno, hasta ahora también. Era el Lancia Stratos. Era un auto italiano chiquitito de rally. Que según yo, el auto más bonito que ha hecho el hombre en su historia. Y ahí muere. Y lo peor es que más encima muere como fuera de pantalla. Como que muestran el puro cuerpo tirado en la orilla. No hay tiempo de ni siquiera luto, así. Claro, y ahí también se ve una diferencia, la descoordinación entre Japón y Estados Unidos, porque en temporadas posteriores aparece vivo. Ah, bueno, es que... De ahí lo hablamos. Traumático de ser, pero no estaba muerto. Estados Unidos. Es que, ¿qué pasó con mi trauma? ¿Qué pasó con mis lágrimas? Inicialmente diré gringos culiados, saludos. Pero no importa. Dale nomás pa' adelante. Bueno, la cuestión es que ocurre esta pelea de Megatron con Optimus y al final también esta pelea por puño. Y se da que Megatron de alguna forma se encuentra como un arma que está fuera de la vista de Optimus Prime. Y le dispara como 1000 veces así. Bueno, no 1000 veces. 5 veces, 6 veces. Porque incluso Hot Rod trata de salvarlo y al final le dispara muchas veces a Optimus Prime. Que a Hot Rod le duele durante toda la película lo que pasó. Bueno, sí, sí. Y deja, pero Optimus Prime antes de caer le hace mierda a Megatron. Después lo van a buscar, porque ahí los Decepticons tienen un Transformer que es como un tren gigante, se meten todo ahí. Pero es Astrotrain. Sí, Astrotrain, es muy buen nombre. Y es muy terrible ver a Optimus tan dañado, a mí me dio penita. Es un funeral casi la wea. Sí. La cosa es que ahí se escapan y todo, y por un lado están viendo qué van a hacer con Optimus Prime porque está muy dañado, no saben bien qué hacer, de hecho están como, no hay mucho que hacer, está muy mal la situación. Y al final Optimus se da cuenta de que se va a morir y decide que va a entregar... La Matrix. Va a entregar la Matrix. Y se la decide entregar a este otro Transformer que es igual a él. Y esta parte es muy brígida porque Optimus se abre, la toma y la va a entregar y como que pierde la fuerza entre que la entregar y se va a caer. Entonces todos corren a recogerla. Y en ese segundo en que van a tratar de recogerla, Optimus muere. Y se pone en blanco y negro, pierde los colores y muere. Y muere. Muere. De hecho, ahí quien realmente recoge la Matrix es Hotshot, pero se lo entrega a este... Que ya olvidé su nombre. Metamagno. A este segundo. Sí. Y hay un pequeño spoiler ahí... cuando la agarra, Hot Rod. Como que brilla. Sí, tiene mucho que ver. Eso es una escena que la armaron de tal manera que el golpe de emotivo fuera más brillo al final de la película. Obvio que sí. Que por cierto, el tema de la Matrix va más encima. Y yo que recuerdo, se lo sacaron del poto para la película. Pues, bueno, sí. Fue una cosa inventada en la película. No estaba. Que es muy cuático. Yo, como digo, soy un fanático. O sea, no fanático, ni siquiera soy fanático. Soy un seguidor casual de Transformers. Casual. Y weón, yo, así como locos que realmente rayan de verdad la baba con Transformers, he llegado a leer ensayos así como de corte casi espiritual, religioso con el tema de la Matrix en Transformers, weón. ¿En serio? Sí. Porque pues siguen en el lore, supongo, porque hablan siempre del Spark y la cuestión. Sí, es que es casi como el alma de un robot, güey. En este caso es como la fuerza casi, güey. Justamente. La fuerza. Bueno, la cosa es que, bueno, acá tienen otra escena de Unicron. Y Unicron cacha todo lo que está pasando, porque él quiere la Matrix. Y tiene TV de cable. Sí. Bueno, por otro lado están en el Astrotrain y están como cachando qué van a hacer porque Astrotrain dice, están muy pesados, tienen que botar gente, o bueno, otros robots. y van todos y cara raja botan a todos los que están dañados. Y entre medio también tiran a Megatron y a Shao. Y es Starscream el que lo hace. Sí. Y de hecho, brigio porque Megatron está llorando para que no lo tiren. Y le dice, you bet, y lo tira así para afuera, güey. Sí. Gracias. Malo, el culiao. Y el anterior, cuando lo patea en el piso también, es muy gracioso. Sí, pule una patada terrible maletera, lo patea en el suelo, sí. Y ahí, bueno, acá tienen toda una cuestión en que decían que se van a pelear entre ellos para poder ver quién es el nuevo líder de los Decepticons. Uh-huh. Está bueno. Entonces está... Y de hecho siguen dando estos riesgos, todos los buenos peleando adentro. Uh-huh. Entre medio, todos estos cuerpos que tiraron llegan a Unicron, y Unicron consume varios. Y a Megatron como que lo tira lejos, y ahí le dice como, me vas a servir ahora, y me vas a conseguir la Matrix. Hola, Orson. Y lo transforma, uh-huh. Sí. Y lo transforma. Y Megatron sigue así como babeando, así como de lo mal que está. Y lo transforma en Galvatron. De hecho, como que Megatron al principio le dice no. Y yo digo, ya, entonces muérete. Y dice, no, así lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y a él y a todos los otros cuerpos que quedan los transforma en estos nuevos transformadores. Le da hasta una nave, así. Este te va a transformar en el ser más poderoso del universo, Leonard Nimoy. No, y la escena de la transformación es hermosa. La zorra esa escena, es hermosa, esa súper bien animado. Muy, muy bien hecho, y lo hace, pasa con todo. Y era como, acá está esa escena de transformación que podría ser perfectamente esa weá que repite el capo en todos los capítulos. Claro, exactamente. Y son todos caballeros con bigote. O sea, sí, perdón. Ya, perdón, tienen todos con estos casquitos y todo, pero era como son caballeros ahora, por ahora eran jovencitos, ahora en mi mente son caballeros. Por otro lado, están coronando Starscream. Llega, es un chiste la coronación. Por otro lado, llega Galvatron en la nave. Y esta parte es muy cuático porque le dispara una vez a Starscream y caga, se empieza a deshacer. Y una muerte terrible de brígida. Sí. Ni siquiera era como que agoniza, se cae en pedazos. Hay un track de comentarios del Blu-ray que es de como de un grupo de fanáticos de Transformers británicos, que también lo escuché un ratito. Y todos estaban convencidos de que dicen que esa escena es el clímax de Transformers. De todas desde el juego 1. El OP. No, lo que pasa. Esa es la muerte que fue por necesidades de la empresa, sí, que po. Había dicho antes. Sí, por el actor de doblaje de Starscream. El actor de doblaje de Starscream se llamaba Christopher Collins. Y bueno, y era más conocido como Chris Latta. Era un actor que actuó en varias... como serie, tuvo papeles pequeños por ahí, pero es conocido por dos cosas principales. Una es por ser Starscream y la otra es por ser el Comandante Cobra. Puro malo cuático. Sí. Y el tema es que tenía en ese entonces tenía muchos problemas de sustancia este caballero. Y dicen que quitaron a ambos personajes de su serie porque ya tenía como muchos problemas para llegar a grabar y cosas así. Ya, no cachaba eso, cuático. Y eso, igual es como cuático. Y porque igual, bueno, esto es spoiler de... un poco spoiler de Yeah Joe también. Claro, en la película el comandante... No, amigo, no, ese no, ese no lo conté. Ese no lo conté. Ah, ya. Sí, ya, a veces pero el tema es ese, que dicen que lo eliminaron al personaje de Starscream por los problemas con su actor. Y yo también siento que en este punto también, como hablan de que es el clima de Transformers, la serie queda súper coja en Starscream en general. Como que los Transformers quedan súper cojos sin Starscream, porque puta, la mitad de los capítulos... Yo creo que como dos tercios de los capítulos se tratan de que Starscream quería hacer algo. Obvio, quería derrocar a los Decepticons, o sea, quedarse con los Decepticons y se manda una cagada. Y como que todo deriva de una cagada de Starscream. Y lo quitaron de la serie Y claro, de todo lo que viene post película, yo encuentro que se pega un bajón más o menos. Una temporada 3 controversial, bueno. Para más encima, empieza cada día más a dibujarla menos Japón y más el estudio coreano del amigo director. Exacto. Sí, claro, sí. De hecho, eso es lo otro del cambio que hay. Pues. Es como que se pasa de Toei al otro estudio. Desde las películas. Como que de la película se hace ese cambio. Bueno, pero sí, he comentado que es como la escena como climática de todo Transformers, ¿no? O sea, pues, Sí, de hecho la muerte es como bien, como que muy de la nada y muy poco ceremoniado, o sea, a diferencia de lo que pasó con Optimus. Se lo pitea, ¿no? Se murió, ya. Se lo pitea. Hasta que el malo también. O debería haber sido más así. No, está bien. Yo le encuentro la raja. Bien. De hecho, yo al final voy a mencionar de que todo esto me parece la raja. Dale nomás, Pau. Ya. Bueno, la cosa es que ahora Unicron está atacando a las lunas de Cybertron. Y ahí no se sabe bien qué pasa con el papá, porque de hecho está Bumblebee, que acá no tiene gran como importancia tampoco. No, así como en las películas de May. Sí. Es que el Bumblebee era como una mascota en realidad en la serie. De hecho, ni siquiera tenía arma de repente. Era como que andaba así caminando. Tiene cachitos, es como mi gran pensamiento. Tiene cachitos, sí. Sí. Bueno, la cosa es que se van dando esta escena en que tratan de escapar y no lo logran porque esta cuestión es como un hoyo negro. Tiene, yo según me entero, de tener la mansa gravedad porque nada le escapa, todo se vuelve. O es una gran aspiradora, no lo sé. La cosa es que no lo logran hacer y Galvatron, por otro lado, está pasando como por una pelea bajo el control de Unicron, porque Galvatron en el fondo sigue siendo Megatron y no quiere que se coma Cybertron. Pues está tocando mucho. Y al final como que le gana Unicron y es como, vamos a hacer esto, vamos a la Tierra. Let's fucking go. Sí, están ahí en la Tierra todavía, están cachando qué pasó. Y los van a atacar de nuevo y esta vez son los monos nuevos de Galvatron. Ocurre esta batalla, entre medio se tratan de subir a la nave, que me mucha risa porque al final está este personaje que habla muy rápido y que está muy nervioso. Y están estos dinosaurios que no se quieren subir a la nave, que muy es terrible. Como que le... Sí. Bueno, ahí se logran todos, de hecho tienen que ser como un lazo, lo suben ahí, y ocurre esta escena en que todos tratan de subirse como a las naves, que nunca, como que me confundo porque no sé si eran una o dos. Parece que era una nomás. Era una nomás. Sí, como la manera, digo, la manera en que estaba narrado, como que en un momento me confundí. Lo que pasa es que tenían un como una nave escape, sí, de cierta manera. No, acá yo veo dos naves. Son dos naves. Son dos. Ah, perdón, sí. Sí, me acuerdo que tenían una manera de escaparse, me acuerdo de la escena. Sí, que deja, que al final decían que tienen que dejar la parte de atrás como dos tercios de la nave, que ahí después, menos mal que no fueron los tres tercios de la nave. Y se escapan, y ahí están, como que tiene esta escena media chill, en que están como entrenando, conversando y todo, y al final para escapar de Galvatron, hacen eso, dejar como una parte de la nave, y ellos creen que destruyeron la matriz. Sí, porque murieron, y ahí celebra Galvatron todo. Y ahí las dos naves se separan y llegan a como esta es como la parte de exploración como espacial en que terminan como en lugares diferentes. Como Galvatron sigue sufriendo bajo el control y por un lado una de las naves llega a una cuestión que le dicen como de hecho están separados en uno que llegan como a este lugar que es como bajo el agua. Que ahí después se encuentra como con una tribu que está ahí. Es un planeta de basura. Sí. Y por otro lado, llegan al otro lado del planeta de basura donde están estos motoqueros, que son muy bacanes. Me gustan mucho los motoqueros. Bueno, ahí Hotshot pelea contra un calamar gigante y salva a este el robot viejito. Y por otro lado está el planeta de la basura en que yo decía, como decía, vamos a aterrizar. Y decía, ¿cómo manejáis tan mal una nave? Pero... Ahí le consiguen un traje al cabro chico para que no muera, básicamente. Sí, que eso fue un agregado que dijeron, puta, para que te sientas identificado, así como por un momento sentirte Transformer, weón. Es que es bacán porque sí se puede transformar al cabro, como sí, que pues... necesito solamente imaginarlo. Y se encuentran con estos como motoqueros que son, la verdad, era muy bacán cómo funciona y tenían el manso tema cuando ocurren. Dead to Stupid, de Weyajinkovic. Entonces aguante. Están estas dos historias paralelas en que está Hotshot con el caballero, que le enseña como este saludo universal, que les dan como unas cuestiones de energía, y cuando no les quedan como que los atacan. Y como, ¡ah! O sea que los locos de la película en esa escena se mandaron un momento woke, hermano, entero woke. Porque los locos dijeron, el planeta de la basura. ¿Cachaste que era el planeta de la basura? Sí, y los buenos bailan Dare to be Stupid, y no sé si cacháis que estos motoqueros, como le dices tú, hablaban raro inglés. ¿Te acordás que hablaban así como frases? Que veían tele. Y veían tele. Entonces los locos de la película dijeron, compadre, qué weá más que para la basura la televisión. Pues compadre. ellos mismos trabajando en la weá diciendo, ¿qué lo más basura del universo? La tele, compadre. La así tele. Que los vamos a hacer hablar como infomerciales de los 80. Sí, hablando así en ese tono. Sale un televisor chiquitito que muestra uno, ¿te acordás? Sí. Sale una escena. Sale una como una la parte. Blimey, sí, una muy Blimey. Bueno, acá Hotshot y el caballero los encierran y se encuentran con un robot que era, bueno, un Transformer, que era sobreviviente de uno de los ataques de Unicron, y ahí les cuenta qué es Unicron, porque ellos no cachaban hasta ahora de eso. Uh-huh. Es un planeta que come planeta, y ahí como que les muestran cómo funciona el sistema de esta como tribu. Entonces ahí se dan cuenta de que tienen que encontrar una manera de sobrevivir a eso. Por otro lado están los Dinobots haciendo Dinobot cosas. Dinocosas. Sí, que aparece con este robot chiquitito y como que los huevea. De hecho, me da risa porque le pidan con una cuestión y le queda hasta rosadito del golpe y es como, ok. Sí, es verdad. Por otro lado está Unicron y está Galvatron, que está como, oh, no tenías que hacer eso, y están en un debate. Y al final lo vuelve a mandar a... Y lo va, porque ahí le dice Unicron, le dice, nunca destruiste la matriz, está en el planeta de la basura. Así que van a perseguirlos a los cabros. Y van escapando, este cabro aprende, Daniel aprende a usar mejor para transformarse y todo. Uh-huh. Y ahí se me fue el no Optimus Prime. Ultramagnus. Ultramagnus como que trata de usar la matriz, pero como que no le resulta. ¡Y se lo pitean! Y se lo pitean. De hecho, sale volando hasta la cabeza, sí. Debo decirte que acá yo tengo un pero. Después dijeron que... Yo lo cacho, porque insisto, yo soy un fan casual de Transformers. Probablemente la gente de Transformers Chile esté pegando la cabeza con todo lo que está escuchando en el podcast, pero... al principio me dio como rabia, dije... Ya, lo mataron, van a matar a otro más, pero después como que lo pegan y lo reviven, güey. Yo dije, ¿y por qué hicieron eso con Optimus Prime, weón? Sí, es que esa cuestión, en defensa de, eso era solo de ese planeta, po. Era una hueá que lo hacían los motoqueros de ahí, no era como una cuestión como que todos podían hacer esa regla, No sé si Opi sepa, pero después yo supe de que en las temporadas siguientes como que inventaron una mula de eso. Sí, de hecho después... Claro, en los cómics inventan unas cosas también respecto a eso, a Ultramagnus, porque en la película como que dicen, ya muere Optimus, y es como la primera vez que, es como la primera muerte, y después siempre en las distintas series empieza a morir y todo, y con otro con Ultramagnus es como lo mismo, como que siempre lo hacen explotar, y después lo arman de nuevo. Y en los cómics dieron una solución de que Ultramagnus, el original, murió hace mucho. Y que todo lo que se usa es una armadura del, y que es como un estatus. Más que el robot en sí. O sea, como diría, en Star Wars, de alguna manera Ultramagnus volvió. Sí, y de hecho en los cómics hay como un recuerdo de muertes de Ultramagnus, y después se conoce al robot que está adentro, que es un robot más chiquitito y todo. Mira, bacán y todo, pero la primera vez que esta wea dije, ¿por qué hicieron lo mismo con Optimus Prime? Bueno, en fin. Es que lo otro es que también Ultramagnus no perdió los colores. Claro, no perdió los colores, claro. Está así como vivo, entre comillas, lo resucitaron en último momento, who fucking knows, loco, pero bueno. Todavía está tibio como... ¿No se lo pitean dos veces la película de Ultraman? Bueno, acá van de ciertas formas como escapándose estos peligros que ocurren, como el de los pescados, Los pirañas. Y al final hacen esta cuestión que es como lo que a veces en esto, como le dicen, como estos circos indios que dan vueltas alrededor y hacen como un remolino y se los pitean nomás, como, o sea, logran Sí. escapar. En lo... Ah, los Maruti, cuando hacen esa, la rueda de la muerte con los Sí. Kotuki Maruti. Sí. Legendario. Y al final son salvados por los dinosaurios porque, bueno, aplastan a Llegan. los bichos. Sí, y se los pitean a todos, son mayor depredador, básicamente. Sí. Y ahí, bueno, en verdad, esto, bueno, esto aniquilación, ya bueno. Sí, lo es, absolutamente. Sí. Se echan una raza. Y ahí está, como pasa el Unicron, Daniel está llorando y llegan los monos en moto. Y se empiezan a dar cuenta que estos monos son súper flexibles como entre la transformación, como que alternan quién es la moto, quién es el que pelea. Y cada vez que los vencen, caen y se levantan nomás, o se arreglan ellos mismos. Entonces se encuentran que no los pueden ganar. Y ahí de repente llegan los... En otra nave, nada que ver, llegan los que están al otro lado de del planeta, aparentemente, porque parece que están, no tan, están en el mismo planeta. Y ahí Hotshot hace lo que aprende el caballero y le dice, voy a hacer el saludo universal. El saludo Y se hacen universal. amigos y hacen una ronda de la felicidad bailando. Y yo, ok. Y bailando de esto y estúpido. Aguante. Sí. Oye, por cierto, cuando aterriza esa nave, que es bacán esa parte, conchi, mi madre. Sí, porque es como un es como un tornillo, básicamente. Como una broca. Sí, como una broca. No, y acá se gastan terrible plata y le dan un besito hasta los dinosaurios. Sí. Se dan besitos en general. Sí. Grilo de la versión en latín, ese. Yo soy muy macho. No, gustarme los besos. Y bueno, ahí arreglan al pseudo Optimus Prime. Pseudo Optimus Prime, Ultramagno. Es que no me voy a poder recordar el nombre. Está bien. Como que estoy como el azul con blanco que no es, y rojo que no es Optimus Prime. Así el no tan Prime. El no tan Prime. El no Optimus Prime. Bueno, resulta que estos como motoqueros tenían una nave, así que dicen, vamos a ver si era Unicron. Y parten con las dos naves y van contra Unicron. Y ahí, bueno, está Galvatron. Bueno. Dile Leonard Nimoy. Tío Nimoy. Se da cuenta que no puede usar la matriz. Y ahí a Unicron le da la weá y se transforma. La masa transformación, loco, ¿eh? Sí. Es un planeta digno de Gurren Lagann, sí. Sí, sí, es una volada así gigante. Aunque también el propio director de la película huevió de que sabía de que los tamaños de Unicron son un poco como amoldado dependiendo de la escena de acción nomás, pero bueno. Sí, si no, si fuera así realmente, como que no. No, porque tiene a Estrella y Maluli el diseño, se ve como demonio así. Bueno, va a Cybertron y va a atacar Cybertron, po. Y ataca Cybertron. Terrible. Lloremos. Y la gente ya los caros chicos estaban llorando hace rato, pavo, así que. Sí, no sé quién habrá quedado en el cine. Ya tú, que Antonio, te quedaste en el cine. Yo ¿por qué quedaste en el cine? Yo estaría diciendo por fuck yeah. Bacán. Sí, yeah. Esto es lo que quería ver. Bueno, acá Galvatron, como está atacando a Cybertron, al ataca a Unicron y se come a Galvatron para a Tío Nimoy porque le está echando las pelotas. Bueno, ahí van a pelear y todo, van tratando de arreglar la nave en el proceso, y como está esta nave que es como un tornillo, se meten por el ojo del Unicron y se lo rompen. Y yo en esta parte decía como, son demasiado chicos, ¿cómo lo van a hacer? Están muy chicos. Y bueno, ahí Hotshot queda... Hot Rod o Hotshot. Hot Rod. Queda separado. Y se encuentra con Galvatron. Y ahí Galvatron le lanza el cerebro y se enfrentan en batalla. Y ahí le dice, solamente un Transformer puede usar la matriz. Usa la fuerza. Usa la fuerza. Y ahí está Galvatron peleando. Galvatron se quería unir a la causa. Quería luchar contra Unicron. Contra Unicron, sí. Pero el otro lo dominó con el poder mental. No, sí. Lo dio vuelta. Acá están todos los otros Transformers que quedan enfrentándose como mosquitos. contra Unicron. Sí. Son muy molestos. De hecho, Unicron está teniendo un mal rato con esto. Por otro lado están los de adentro que están tratando de ver qué hacen y se dan cuenta de que los Transformers que habían perdido como al inicio, que estaban en las lunas, están en unas fábricas que lo iban a procesar. Sí, una escena más violenta que la cresta cuando se derriten. Sí, los derriten. Sí. Sí, era como que se deshacen. Mm. Y aparece el papá, era como, Daniel, tienes que bajar la cuestión. Y yo me pongo a llorar si mi papá me dice, si no haces esa guata me voy a morir. Y yo, no, y llora porque cree que falla, po. Sí, terrible. Po. Mm. Pero lo logra a último momento. Sí. Y bueno, acá está esta pelea de Hotshot con... Hot Rod. Con... Dale mismo, papá. Hot Rod. contra Galvatron, Nimoy. Y esta pelea es muy buena, porque es como auto versus máquina, y como igual se la puede y todo, de hecho lo va a ahorcar y todo, y como están tan cerca, ahí Hot Rod le logra tomar la matriz. Mm. Sí. Por otro lado, Unicron agarró una de las naves, la tira lejos, y resulta que puede realmente ocupar la matriz, es Hot Rod. You got the touch, tin, tin, sí. Y parte el manso tema en esta parte. Sí, y tira de nuevo a Galvatron al espacio y logra abrir la matriz. De hecho, como que te van a entender que le calza perfecto los dedos así. Es que de hecho, básicamente, Diggy evoluciona. Tan, sí. Es que se transforma. Y se echa un Unicron desde... Sí, pues se echa un Unicron desde adentro, se lo pitea. ¡Hot Rod pasa! ¡Ah! Diggy evoluciona. Rodimus Prime. Sí. Eso. Bueno, ahí rescatan a todos, todos salen en sus formas de auto. De hecho, Hot Rod se transforma en un camión, po. ¿Cómo debe ser? Como una casa rodante, sí, muy extraño. Sí. Y Unicron caga. Y ahí él se convierte con el nuevo líder de los Transformers. Sí. Y termina y son felices. O sea, de lo que queda de Cybertron. Y queda la cabeza de Unicron flotando en el espacio. Como una luna. Hermoso. Sí, como sí. Una luna, sí. Sí. Sí. Buena la película, vos. Sí. Buena la película. Ya, yo creo. Como ya llegamos a este punto. Para que tenemos todo soltado para empezar a hablar del elefante en la pieza. Ustedes cachan. La muerte de Optimus Prime dejó traumado a toda una generación en los años 80. Y la cosa es que yo voy a comentar mi experiencia con ello. Lo vamos a compartir acá para hablar de esto. Cuando él muere yo no encontré motivo. Yo no encontré bacán. Dio su vida por la weá. Para más encima Hot Rod se sentía... así como culpable de la situación. Pasa esta cuestión que es cuático porque tú como fanático, yo creo, yo no soy fanático, pero por lo que siempre tuve la cachetía, tú podrías pensar de que si iba a haber un siguiente Prime, si había un siguiente líder, iba a ser Ultramagnus. Sí. Ajá, porque Ultramagnus era el soldado del grupo, era el sí. Tenía como más aire de líder, al final se lo dan a Hot Rod. Entonces... tiene esa cosa que yo la encuentro bonita, como que tiene esta cuestión de dar vuelta a la tortilla a lo que cuando eres, sobre todo, cabrón, chico, pensáis, tal vez sea ahora un cliché cuando eres más adulto, ¿cachai? Pero en su momento, para el público que estaba dirigido, lo encontré bacán, porque no era algo evidente. Y a mí me gusta el mensaje de toda esa cuestión. Yo sé que hay gente que dice, la película es media nonsense, porque al final nunca te explican bien lo que es la Matrix, que después lo hacen en la tercera, bla, bla, bla, temporada de Transformers, pero pico. Pero yo lo contaba bacán, y yo soy una persona que... voy a opinar lo siguiente, esto le abrió muy bola de pasta, esto es mío nomás. Yo como que crecí viendo anime, y tenía esta comparativa con lo que daban con las series gringas, yo con los años empecé a sacar la conclusión de que si me gustaba mucho el anime era por este tipo de traumas, que lo hemos hablado acá en el programa muchas veces, ese tema de que el anime... los personajes morían, los personajes lloraban, los personajes tenían conflictos de verdad, tenían drama, etcétera. Y eso era el gustillo extra que les daba al mundo del anime, que lo hacía diferenciar de lo que daban en la animación gringa en ese entonces. Entonces, cuando pasa esto de Optimus Prime, dije, bueno, estos monos chinos, pues, hermanos. Esto es monos chinos. Tiene este mensaje de pasar a la siguiente generación o al siguiente grupo el tema de ser líder, pero ni siquiera la persona que la gente pensaba que iba a ser. Y el final es bonito. A mí me gusta todo ese proceso. Lo encuentro bacán. Cierto que la muerte de Optimus lo vale. Para mí. Pero el tema es que esta weá fue de verdad controversial, a cagar en Estados Unidos. A cagar. El buen Toño ya estaba haciendo un adelanto que dijo, lo voy a hablar con los spoilers, pero tú lo tenés clarísimo de que esto fue a negativo completamente a la película, en su recaudación y todo. Sí, no, acá, lo que viví yo acá cuando fui a verla al cine, lo que te contaba, que papás sacaban a los niños, bueno, algunos ponían a llorar con las primeras muertes, pero cuando murió Optimus fue un caos ahí. Claro. A ver, cuando fui yo estaba como menos la mitad del cine llena, se habrá ido como un poquito menos de la mitad de la gente. Los papás de la mano, llorando. Y no, se fue como heavy. Y yo estaba refascinado viendo. La hueá bacana. Es que igual estaba yo. No era tan niño tampoco. Está bien. Como Transformer no era como de mi serie favorita. Pero sí, encontré súper buena la animación. Yo disfruté caleta la película. Le dio la vuelta, que quería, como tal vez no tan fanático incluso. Sí, le dio como ese tono más que siempre queda como en que no pasaba nada en la serie, como que siempre como que el Star Screen ahí, como que quería tener el poder, pero siempre se mandaba a las cagas. Entre el Optimus y el Megatron siempre se agarraban como a chilito, pero no pasaba nada. Y los balazos eran tan malos para disparar que los balazos caían como en la tierra o alrededor. Pero aquí en la película todos los balazos les llegaban a los robots, habían muertes, daños, quedaban como para la cagada, ¿sí? Y eso era como bacán, era lo que quería ver. Era lo que yo quería ver. Yo lo apoyo, pero la cosa es que esta cuestión fue a ultra, ultra negativo, al punto que básicamente como que todo el staff e incluso el fandom mismo gringo de Transformers como que siente que están arrepentidos de que esto haya ocurrido, que fue una mala decisión, fue una mala idea. Bueno, cuento corto, esto lo voy a adelantar y me importa una raja si es súper spoiler y usted tiene que saberlo. La temporada 3 de Transformers inventan el manso chamuyo y reviven a Optimus Prime. De hecho hay un comercial de Transformers, los juguetes que sale. Y yo, en la película también dice. Y yo cuando me enteré de todo eso, lo primero que pensé, ya con todos estos monos chinos metidos en mi cuerpo y todo este drama que he visto en mi vida, lo primero que yo pensé cuando me enteré de todo este drama, dije, son todos teros débiles, cabros, débiles, weak. Weón, se han visto monos chinos toda la vida acá en Latinoamérica, bueno, en Estados Unidos... Ya lo puedo entender más por la web, lo encontraba así como, ay, son terribles chachas, cabros, si está bien. ¿Por qué? Porque yo en ese momento, y pues era hasta un poco edgy de mi parte, pero yo lo pensaba así. Normalmente el anime se daba estos riesgos sabiendo de los resultados negativos que podría darle. ¿Me cachai? Estaba los traumas que quedan a decir los papás. La clásica, bueno, como diría ese gran personaje de los Simpsons, ¿cómo pueden pensar en los niños, por favor? ¿Cómo no piensan en los niños? Bueno, me carga esa wea, siempre la he odiado. Entonces, cuando pasaba ese tipo de cosas, yo lo encontraba bacán y yo lo apoyé. Ahora, cuando después me enteré que no había sido como una decisión artística, sino que realmente había sido porque los hueones de arriba en Hasbro pidieron que los mataran a todos para hacer juguetes nuevos, puedo entender la molestia de la gente en ese sentido. Porque parece ser que no era la intención original de la historia. Hay gente que va a decir Hayama es Transformer, que le importa la visión artística de esto, bueno, a mí me importa, güey. Yo lo encuentro bacán, intentando hacer un producto bacán para los chicos. Entonces, cuando pasa todo esto y me entiero ya realmente de que era una cuestión de arriba, yo puedo entender por qué la gente está molesta y sale en The Toy Tat Meidas diciendo fue un horrible error, no debimos haber matado a Optimus Prime, fue algo que valió callampa. Llegaron cartas de padres pidiendo que cómo habíamos hecho esto, que teníamos que arreglarlo de alguna manera, unas historias que contaban mi hijo, no pudo ir al colegio por 2 semanas por culpa de usted, weón. Y en Estados Unidos básicamente tuvieron que lavarse las manos y inventar toda esta weá para decir, no, si Optimus está bien. De hecho, no voy a comentar por qué, obviamente, porque es un spoiler, esa misma weá tiene una repercusión estúpida en la película de G.I. Joe. Estúpida. Fue casi como no un control de daño. Yo no lo voy a contar. Sí, no lo estrenaron en claro, el cine. Claro, pasó a Mercado Casero directo. Ajá. No voy a contar acá el porqué. Véalo usted mismo si quiere. Tuvo una repercusión estúpida en la película. Y yo que solamente puedo decir que cuando vi esta escena me apliqué el plop de Condorito. Wey. Oh, ya, pues. Bueno, en fin. La cosa es que yo apoyo toda la wea. Yo no encontré la raja, pero puedo entender que como viene de arriba, hay gente que le moleste. Yo, bueno, ya Toño dio su opinión de que a él le gusta. No sé qué opinas tú, Opi, de todo esto. Claro, se entiende que, o sea, lo de la molestia por el, por que fue una decisión para vender juguetes y todo el cuento. De hecho, hasta que en los juguetes del año siguiente, con la nueva línea de Transformers, diseño, igual se siguió vendiendo Optimus Prime. No lo sacaron de la... Sacaron a todos los otros Autobots que morían o qué sé yo. Pero Optimus Prime lo siguieron vendiendo como por uno o dos años más. Seguía saliendo en los... El mismo juguete. En la línea de Hasbro. Pero así pensando en la muerte, yo lo veo también por un lado un poco distinto. Porque fue como una... O molestia en el público, en los niños de ese entonces. Y es que, a diferencia de la otra serie animada que estaban en ese tiempo de para vender juguetes también, como no sé, He-Man o Thundercats, no sé, había como una cierta identificación de los niños con los personajes. Así como, no, yo quiero ser He-Man, no, yo quiero ser León, o cosas así. En cambio, con Transformers y con Optimus en particular, los niños tenían una figura más... No se identificaban tanto, sino que lo veían más como... Era como una figura como más paternal o de modelo a seguir. Por eso yo encuentro que pegó de otra forma también lo que le pasa en la película. Aparte del tema que hay que vender juguetes porque se nos está vendiendo la licencia de Tagar y todo eso. También no era un público que tenía un bagaje con el anime, o sea, sí, no, no claro, que tenemos nosotros. No lo veíamos, no teníamos esa familiaridad de ver personajes principales morir o personajes importantes. Ellos no, pues venían. La mayoría de la gente que vio Transformers en su época no tenía más referencias. ¿Tienes? Solo quedan en la tele. No puede llamar a cabros chicos. Como que cuando eres chico tú no querés que... Como que también diría, si eres suficientemente chico, ni siquiera manejas bien el concepto de la muerte también. Y ahí se lo mostraron súper chocante. ¿Qué opinas de todo esto, Pau? A mí me alata que hayan hecho eso solo por el hecho de querer vender más cosas. Quizás yo hubiese ocupado, como pensando como económicamente, quizás aprovechar la película para decir que le cambie el diseño al robot, pero no cambiar el robot. Me explico, podría haber sido como que pasa una cuestión, quizás sí matar a Optimus Prime, pero revivirlo con un nuevo como evolución. Como que había maneras mejores de resolver eso, pero bueno, todos sabemos cómo son las personas como de marketing, muchas veces son unos huevonados, muchas veces. Muchas veces. Sí. Entonces era como, no hay mucho que hacer ahí, pero yo creo que podría haber sido manejado de otra forma el querer hacer este cambio en la línea de producción. Pero a mí sí me molesta que tengáis que hacer esta wea para poder vender más wea. No, a mí sí me molesta eso. En una entrevista, en un podcast con el guionista, dijeron que hubo un momento que inclusive tuvieron el apoyo de hacer la película más traumática todavía. Que había se le había ocurrido que querían hacer que el final de la película es que todos los Autobots se suicidaran en un ataque final contra Unicron. Así como Kamikaze. Sí, Kamikaze, sí. Yo creo que eso hubiese sido terrible porque les vendí esta película que están todos hermosos y después todos mueren. Y yo creo que hubiese sido desastroso. Yo creo que tal vez habría sido, tal vez too much, pero depende. Es que Transformers tal vez no es la franquicia para eso, no sé. Pero... Para mí particularmente es el mejor final que podrían haber hecho. Yo no sé qué opináis de eso, Pau. A mí me gusta como película como tal, está bacán porque también como mentalidad anime, no sé, Gurren Lagann, cosas así. Pero sí, como digo, sí me molesta que haya sido una decisión de trama solo por venta y yo me resuena bueno. Pero me encanta que exista. ¿Qué quieres que te diga? Está bien, yo por eso quería comentar a este punto que este es el motivo de por qué también recomiendo la película, yo lo puedo decir con spoiler, que es el punto que no podía comentar en ese momento, que es porque siento que es un excelente final como el motivo de que ellos son un grupo que intenta sobrevivir por millones de años toda esta weá, entonces que le haya llegado a este momento que han tenido que dar todo por el todo, y incluso haya sido de manera no heroica a veces, porque algunos mueren por nada a los 10 minutos de la película. Todos se sacrifican por el bien común de lo que ellos pensaban y yo lo encuentro la raja. A mí siempre me ha gustado eso. Ahora después cuando me enteré que había que como toda una basura porque en realidad había sido un movimiento de Jabro arriba para vender juguetes, dije ya puta, ahora entiendo por qué hay molestia, pero siempre me ha gustado eso. Siempre, siempre. Y por eso me gusta la película porque está súper bien animada. Me gusta la película que es muy estéticamente bacán de los 80, el soundtrack la lleva también. Me gusta el final Sí. en sí, pero eso quería mencionar, que el final para mí tiene valor, bueno, no sé, tiene sentido. Para mí, por lo menos. Y de hecho, para pa cerrar el podcast, por tiempo, bueno, yo decía, sí, yo quiero comentar esto en el podcast. A mí me gusta mucho la película, siendo yo no un gran fan de Transformers, en ese sentido, siento que el final le da valor, un sentido, valga la redundancia. Y leyendo cosas en internet, leyendo algunas cosas que voy a ver si puedo encontrar alguna info a Otaku no Shosa que me parezca útil. Vi un análisis sobre los 30 años de la película de Transformers que le escribieron en la revista Vice, que es famosa medio, No, me gustó eso. que lo escribió un compadre que se llama Mike Diver, o Diver, espero haberlo dicho bien, y comentó algo, quiero leerles un pequeño extracto de esto, porque lo que comentó lo dijo tan bien, que para mí es lo que yo sentía, dije, si esto es lo que yo siento, lo quiero comentar en Otaku no Shosa, que los quiero leer, es chiquitito, pero se los quiero leer. Dice así, mira, dice: la dura realidad de la muerte en Transformers, la película, es servida con crueldad y frialdad a unos espectadores niños que, todavía atrapados por la caída de Optimus Prime, podrían ser perdonados por pasar por alto el mensaje transmitido en medio de estas maquinaciones corporativas por querer eliminar el stock sobrante, refiriéndose a Hasbro. Ese mensaje es que tú puedes significar todo para alguien, solo para simplemente desaparecer para siempre en un instante, fuera de la vista y de la mente. Ahora que tengo claro que Transformers la película es más oscura de lo que cualquier película dirigida a un público comparable tiene derecho a ser. Que su escena inicial, que representa la destrucción de un planeta entero, con niños y todo, familia, sienta un precedente. Robots sin nombre se funden en las entrañas de uno mucho más grande que ellos. La esclavitud abunda en un mundo extraño gobernado por señores de cinco caras y forma de huevo. El loco ese que decía, inocente, culpable. Sí. Por muy sombríos que sean sus Incluso. múltiples asesinatos, esta película explora algunos temas verdaderamente desesperados más allá de todos los muertos amontonados. Nadie llora por Huffer. No hay duelo por Shockwave. Windchalker no es vengado. No suena ningún tema heroico mientras Wheeljack es mandado fuera de su existencia. Y si lo hay, no lo escuchamos, sino que nos deleitamos con un montón de cassettes que se pelean mientras Perceptor se ensucia sus jeans de acero. Estas son las muertes que realmente importan en Transformers la película. Son las muertes que en última instancia no son relevantes frente a un panorama mucho más amplio y que me han ayudado a mí a moldear mi propia relación con la mortalidad. Ahora, viéndola con mi hijo, veo a él haciéndome todas las preguntas mientras yo musito una frase que he memorizado desde que yo tengo 6 o 7 años. Hasta que todos sean uno, till all are one. Son las palabras finales de la película donde indica que hay solo un lugar donde todos compartimos un estado común. Y yo les puedo apostar que todos vamos a ir ahí, con o sin una frase emotiva recitada en presencia de nuestro cadáver incoloro. Wow. Bueno, yo lo leí y dije, esto, bueno, yo opino lo mismo, bueno. Yo cuando vi esa weá, vos te comentabas del tema de cómo mueren todos de manera cero show. Los primeros personajes los matan de un balazo. De hecho, Megatron ni siquiera les da piedad. ¿Te acuerdas que le dicen, no, la piedad no les va a servir? ¡Pah! Y les dispara y chao. Para mí era como todo este tema de ver a tu héroe morir de la manera menos decorosa posible, de la manera menos heroica posible, de una perspectiva, como dice este compadre, como de un panorama mucho más amplio. Pero en realidad todos se están sacrificando por esta causa y lo corté como tan bacán que dije, sí, bueno. Eso era la palabra que estaba buscando. Yo dije, lo voy a comentar en el programa porque por eso me gusta la película. Por el mismo motivo que este compadre. Me parece como que se vuelve bastante más oscuro de por lo dispensable del uso del... Porque por último, no sé, podría haber ocupado cualquier otro tipo de recurso para resolver el problema del stock. Pero por alguna razón la muerte es lo que les parece más simple de realizar. No. Porque en realidad demuestra que no les importa para nada sus consumidores. No, y, chistosa, y chistosamente no es por nada, pero al final de cuentas uno dice, puta, son robots nomás, pero como la propia serie, la propia serie lo dice, son más de lo que los ojos ven. No, pero además ellos mismos, como en la trama, para mí es súper claro que no son solo no son robots. Nosotros lo entendemos como robots. Mm. Pero la serie se esfuerza y la película se esfuerza en demostrarte que son más que eso. Que tiene sentido. Y que no son cosas vivas. Mm. Porque al final, al lore evoluciona esta idea de que son seres biológicos al fin y al cabo. Eso es como lo que yo tengo, yo vengo cargando desde el futuro, por ponerlo, desde un futuro lejano a esta película. Sí, es que como comentó Lopi, después con el tema de la madre intentan darle como un sentido de existencia a los Transformers, pero no viene al caso el día de hoy, bueno. Así que... Sí, pero yo lo digo como alguien que vio esto sin con todo ese conocimiento como súper cocinado ya. Sí, absolutamente. Entonces también como... Como que lo encuentro súper frío y vuelve a lo que tú dijiste al principio sobre esto de la limitación como comercial para los niños en la televisión. Uh-huh. Que era como, en verdad te da lo mismo la weá mientras te lo sigan consumiendo y lo vamos a reemplazar como sea. Y es lo que pasa con muchas otras cosas, como que gente crea cosas para que tengan como fans, consuman la cosa. Y después cuando llega el momento no saben manejarlo bajo ese cariño. Que ellos no saben de dónde viene porque ellos no aman lo que crearon. Mm. Eso. ¿De verdad? Sí, yo por eso a mí me gusta caleta la película. Siento que tiene como esa cuestión que le da sentido. Sentido razón, como diría Víctor, compadre. Eso. Sí, buena película. No, está súper lejos de ser la mejor película que he visto en mi vida. No, de hecho, tampoco diría que está en mi top 50, pero una película que cumple para mí con creces sobre las cosas que yo busco en anime, yo personalmente. Entonces, la disfruto caleta, está súper bien hecha, weón. Sale Orson Welles, conche tu madre, weón. No sé, weón. Sale Orson Welles en Transformers, po, weón. Esa weón es como que Raúl Ruiz saliera en 31 minutos, weón. No sé, weón. Es locura, weón. Para mí la película la lleva, weón. Encuentro re buena. Yo como alguien que se declara no seguidor de Transformers, para mí la lleva, weón. Eso. Todo lo que puedo decir por eso. Encuentro en ese sentido bacán que sea algo que está destinado a ser un producto, que sus propios creadores lo hayan elevado a algo más por concederle la muerte. Sí. De cierta manera. Y bueno, también está ese típico comentario ultra boomer que usted lo puede tomar o dejar, que transforme la película del clásico ejemplo de guatón de 45 años para arriba con la polea de Transformers diciendo: ¡Esto es Transformers, no la wea de Michael Bay con Chevy Pérez! Al final, al final de cuentas, disfrútelo como usted quiera, ¿no? Bueno, su vida. Yo solamente diré que las películas de Michael Bay, como comenté, la 1 la encuentro piola, la 1 la disfruto. Encuentro simpática. Cuando la vi, la encontré piola. Pero ya va después todo lo que viene adelante. Bueno, no, gracias. Me bajo al toque. Eso. Es un punto de inflexión como súper importante en la marca Transformers. Aparte de lo que dije antes, de que aquí ya como que se empiezan a ver las primeras divisiones de USA con Japón. Uh-huh. Acá, desde la película, también ya se empieza a ver como los primeros moldes que son como 100% de Hasbro. Y ahí hay como un pequeño, también hay un pequeño bajón en cuanto a diseños, porque son diseños menos detallados también, un poco más redondeados, y que además, por lo menos a mí una cosa que me dolía en su momento cuando era chico, es que pierden el metal. La mayoría de las figuras pierden el metal. Ah, sí. Esto lo habíamos hablado, creo, en el capítulo de los juguetes, estoy seguro que lo mencionamos, sí. Sí, parece que sí. Lo que sí, las figuras tienen como más gimmick, porque salen muchos combiners, aparte del de Devastator. Y además, qué grande, como de piezas intercambiables. Devastator. Yo tengo acá un El Voltron de Transformer, weón. Y yo tengo el que salió después, uno que es grande, que mide como 60 cachos. Y que es articulado y todo. De repente le saco fotos como jugando en el patio con arena. Porque siempre tengo, para eso son, amigo, para eso son. Tío, así que... como... bueno, eso. Y... ah, y aparte de hacer el comentario... bueno, hicimos el comentario de que la película no se estrenó en Japón en su momento. Sí, pues lo mencionábamos, que fue por la cuestión, claro, esa de calidad. Lo hablamos. Claro, salió una vez. Y después, y hay una edición... que sacó ese mismo año, el 89, Pioneer, en disco láser doble. ¡Guau! Wow. Esa sí que es inalcanzable. Bueno, láser disco, amigo, de gacha. Láser disco, así que yo sé que algún... ojalá algún día puedas pillarla por ahí. Alguna persona me ha... El mundo del láser es muy chistoso. O te salen 100 yenes o te salen 2 millones de yenes, weón. Bueno. No, este está, está como por sobre el millón de yen la otra vez. Al pico. No, no me Bueno. Mira, ¿cuál era la diferencia que tenía la versión inglesa? Habían hablado, ¿no? ¡Ah, verdad! ¡No lo comentamos! Sí. Bueno, mega rápido. Espera, disculpa, mega rápido, porque nos quedan 10 minutos de podcast. Sí. Y tenemos que ir a leer los saludos todavía, nos quedan caletas. La diferencia es que, debido a toda la controversia que pasó, le pusieron la entrada tipo Star Wars. Le quitaron algunas cosas, que por cierto no mencionamos que el papá de Daniel en una parte dice shit, weón, literal en la película. Súper casual. Fue súper casual. Y cuando está terminando y sale la cabeza de este weón volando, sale una voz diciendo: Optimus Prime volverá. Sí, esa es la que dijeron. Está en el doblaje latino. Y está el doblaje latino. Esa es la que dieron en el cine. Un cuarto tan chacha, pero bueno. El más grande de los Autobots volverá. Y bueno. Esos son arreglos, pero al peo. Pero bueno, en fin. Sí, en fin. Como parecido pasó en J.O. Sí, dejémoslo ahí nomás. Eso no lo mencioné porque... No está de capítulo el podcast. Un día lo decía yo igual. Sí, igual, la intro de esa película me hace llorar. Ay, sí, puta, se le sale de todo lo maga ahí con el gorro. Me dan ganas de deportar latino. Me deportaría a mí mismo. Me deportaría a mí mismo. Así de maga, weón. Sí, weón. Eso. Oye, vamos a ir a los saludos, cabrón, por tiempo, la verdad. Eso, vamos a los saludos del día de hoy. Yo en Twitter tengo los siguientes. Primero tengo a Notel Pini, ¿no? Un grande, por cierto, que dice: las ilustraciones de esta película salían en los zapatos Bata que nos vendieron en la época. En Din también regalaban stickers y cartones con los personajes de la película. Deben haber sido mis primeras negociadas porque mi mamá trabajaba ahí y me trajo mucho. Saludos, cabro. Wow. Puta, el cueazo. Sí. El cueazo, ¿qué quiere que le diga? Saludos, un grande él. Después viene August 30, el grande August, que simplemente dice: you got the touch, pam, pam, pam, you got the power, infaltable. Y dice: la rendé cuando chingo en el error, si eso es todo. Aguante, error. Aguante, August, usted la lleva también. Después está Akira Mishima, que dice: muy buena película, además de su doblaje y su mítica frase: chatarra a tu abuela, Chef Kiss, weón. Maravilloso. Saludos, Akira. Después viene Neko el Gato, que dice: tengo dos grandes recuerdos de esta película. La primera son las láminas del álbum Copec. Si bien no lo tuve, sí lo tenía mi tía, que en paz descanse. Me regaló un montón de repetidas cuando era pequeño y con las cuales descubrí mi pasión por el dibujo. Muy bien. Y lo segundo es que nos llevaron al cine a ver una reposición. O sea que no la vio la primera vez, la dieron de nuevo. Mira qué curioso, la dieron de nuevo en el cine. ¿La dieron hace poco? ¿La dieron? Sí, sí, bueno, normal, es que tú cachai que ahora... Puta, es que es cine de arte, amigo. Es cine. Uh-huh. Es cine, compadre, así que... Oye, grande Negorgatú. Muchas gracias. Y el último saludo que tengo en Twitter es de Alex Opaso, que dice: hola, cabros, no soy tan fan de los Transformers, pero sí tengo que recomendar algo sobre el tema. Háganse el favor, y jueguen los videojuegos Transformers War for Cybertron y Transformers The Fall of Cybertron. Dos infravalorados que seguro... agradarán a los fans antiguos. Muchas gracias por la recomendación, Alex. Solamente diré, de seguro tenéis que ser mejor que el combo inonazo de Famicom ahí. No, son buenos. Esos son los que sacó Activision. El tema es que, como perdieron la licencia, no están en ningún bazar. Solamente se encuentran físicos. Míratelo nomás. Y creo que eso es todo lo que tengo. Veamos. Sí, eso es todo lo que tengo por mi lado, Pau. Ya, voy. Entonces dice, Dave Brancini dice: corazón, no la vi todavía, el corazón de emoticon con corazón. Escuché mucho de ella, la miraré en estos días, abrazo grande. Saludos. Saludos. Cell, guión abajo, X. Dice, otra peli que nunca vi, pero por el hype se buscará y se verá antes de que salga el episodio. Besitos, gente. Gracias. Qué bueno que cuando nos siguen, es la raja, es lo mejor. Sí. En ese proceso. Ahí viene el cast. Dice, una de mis películas favoritas de la vida, la vi en el cine, fue la primera película que arrendé en VHS. Me la he repetido cientos de veces, hasta me sé los diálogos de memoria. Y ni hablar de la banda sonora, eso no me extraña nada. Una producción como pocas que difícilmente pueden replicar hoy en día. Ay, saludo al cabo, weón. Yo sé que hubiera también gustado haber estado acá, pero bueno, había que aquí hacer. Había que variar, amigo. El cast ha estado varias veces acá, así que besito. ¡Mua! Grande cast. Saludito. Está Lumaco 26, que dice, la primera vez que lo vi, él tiene un emoticon llorando con la lagrimita, me dijo, me dio un trauma. Fanático de Optimus y lo enfrían las primeras partes. Después la banda sonora es de las mejores. Bacán, saludos. Eso. Saludos. Saluditos. Está el Pegua. El Pegua dice, esta película fue un sufrimiento, no solo por lo que pasa en ella, sino porque en su estreno en cines no pude verlo. Solo la dieron un sábado y un domingo en noviembre de 1986 para recaudar fondos para la Teletón en el cine Huelén. Y no pude verla hasta el 92, luego de que un amigo llegó todo prendido porque la encontró en un videoclub. Y llegó todo emocionado a contarme lo épica que era. Partí ese videoclub y la arrendé, y casi lloro de emoción, con la mítica escena de Optimus llegando al campo de batalla y sonando The Touch de fondo. Mismo tema que suena al final de Transformers 2010 después de que vacían la Matrix. Momento, por cierto, que es parodia en Regular Show años más tarde. ¡Wow! Mucha info, gracias. Gracias, Pewa. Un fanático. Sí. Viene el Unix que dice, en modo tata. La vi muy chico cuando mi papá la rentó en VHS en el Errols. Ahí está el Errols. Otro más. La copió y le di como caja. Era mi favorita. Muchos años después supe que era la versión cortada sin el inicio en que Unicron ataca un planeta robots. En la época de Anime Portal y otros foros usé como nick Unicron. Mis amigos lo contaron en Uni. Y así que ya estoy como en el Olivia. Ahí está el Uni, po. Mira, es como una historia parecida a la tuya, Opi. Sí. De hecho también tiene que ver. Ah, sí, me acuerdo de Anime Portal. El Opi y el Uni. Sí, ahí saludos. Que he tenido buenas anécdotas, esto me gusta, tiene muchos recuerdos. Sí. Talikari que dice, ¡weón! Con mayúscula. Pero qué tremenda joya de la animación, siendo fanático a morir de los Transformers cuando chico verla, fue definitivamente tuvo una experiencia visual y también un shock a la niñez, porque weón con mayúscula. Qué manera de morir personaje en los primeros 10 minutos, ya se mueren 4 Autobots emblemáticos, antes de que pase media hora, mayúscula, spoiler, se muere Optimus Prime, conche tu madre, mayúsculas. Otro trauma animado más a la lista y son muertes brutales para la época. Definitivamente el fin de una era en el universo Transformers. La animación para la época está a toda raja y a pesar de tener casi 40 años, güey, tiene casi 40 años, sí. Aún se ve bien hoy y la banda sonora tiene la mejor intro de Transformers ever. Ever con mayúscula. Ya me alargué mucho, así que un gran saludo a la Robo Waifu Pau 01 y al líder de los Kusogebots Hayabus Prime. Eres un Prime, Hayama, me parece muy bien. Un Prime del Kusoye. Es un sí. Buen nick de mi vida. Muy bien. Sí. Acá está Boy Robot que dice, la película que me ha dejado la mayor enseñanza de la vida. Dare to be stupid. Ja, ja, ja, saludos. Grande, voy al Jankovic. Sí, verdad que dice Dare to be stupid. Uh-huh. Y acá está Kote Kaiser que dice, Otaku no Shouson más de lo que oyes. Gracias. La acabo de ver y solo puedo decir, así da gusto que te vendan juguete. Sinceramente, salvo el opening, no me acuerdo un carajo de la serie original y ni sé cuál fue la que vi. ¿Cómo coño termino Dino De Laurentiis y Orson Welles en esto? Me di la versión con los temazos y el doblaje gringo y mi actor de voz gringo era el tipo que hablaba súper rápido. Quiero mandar un saludo a todas aquellas personas que entintaban, coloreaban los fotógrafos, que un buen trabajo de color y animación de fondos. Seguro que la muerte de Optimus traumó a toda una generación. Así es. Así es. Así es. Oye, saludos, y bueno, sobre lo de Orson Welles, sigue siendo sorprendente hasta el día de hoy para mucha gente, y lo encuentro increíble que se haya ido de este mundo en fucking Transformers, la película, weón, un grande. Y Dino De Laurentiis vio los 6 millones y dijo, let's make the movie, and let's sold the shit to the fucking kids, let's fucking go. Así, viejo. Saludos, Dino. Así habla en la vida real. Eso. Eso es todo lo que tengo en Instagram. Maravilloso. Qué bueno que hayan llegado estos saluditos el día de hoy. Una película esencial, ochentera, para mucha gente. Qué bueno que lo hayan pasado bien. Yo todavía le tengo mucho respeto y cariño, como acaban de notar, a pesar de no ser un fanático de Transformers. Pero sí tuvimos un fanático acá, que era el Opi. Y Opi, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. En Otaku No, todo lo contrario. Muy agradecido de hablar, no sé. Poder hablar de una de las películas que más me gusta y que más me he repetido en mi vida también. Me acuerdo que cuando conseguí el VHS, puta, había días que la veía dos veces al día. Está bien carreteado ya, pero no, como dije, súper agradecido de que me hayan invitado a hablar de Transformers. Siempre ahí disponible para todo lo que no sea la ballena Josefina. Un día te voy a dar una sorpresa conmigo con la vaina de Josefina, te lo digo al toque. No, lo que quería decir, quería comentar un poco, no se habló mucho del doblaje latino. Es que tú caché de que como... yo le doy un poquito como a las fuentes originales, pues, si no, ahí sí que nos vamos a la cresta con el tema. Pero yo comenté lo que había que decir realmente: que el doblaje latino en la serie es muy chistoso y es muy emblemático. Es que eso lo que. Claro, como cerrando un poco, eso era más que nada por don. ¿Cómo se llama? Mario Abdala, el de... Sí, el de Megatron, sí. Y Starscream era don Carlos Nieto. Los dos eran actores de verdad, actores de teatro y todo, y se conocían desde hace tiempo. Y en parte el doblaje era tan gracioso porque, bueno, después se supo en entrevista y cosas así, estaban todo el rato tirando la talla mientras doblaban. Pero, weón, bueno, si ese diálogo de chatar a tu abuela es imposible verlo sin reírte, weón. Bueno. Y hay uno que dice, Megatron, te juro por tu madre que te despertaré. Y eso, y... ¿Cómo quieren que no haya doujins? De hecho, sí. Sí, el chipeo es intenso, hay que decirlo. Sí, el primer chipeo de Transformers es el de Starscream con Megatron. Y también, no sé, voy a hacer un comentario sobre eso, sobre el doblaje latino. Por lo menos yo le tengo harto cariño. Y vamos, muy agradecido de haber estado. Me hacía falta como desestresarme un poco porque ayer fue la que trabajé. Uf, qué bueno, amigo, que lo pasaste bien. Si eso es lo más importante acá para nosotros en el programa, así que la raja. Y sí, qué decir, pues hablando de Prime acá, pues el Toñito, un grande, pues, tremendo. Muchas gracias. No, gracias por la invitación, como siempre. Que me consideren cuando quieran. Y te seguiremos considerando, amigo. Usted es maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Eso. Señores y señores, el próximo episodio de Otaku Nocioso es bien importante, bien histórico. Es una deuda pendiente, una deuda que la Paula intentó. Y va a ser muy entretenido precisamente por eso. Es prácticamente la serie que más nos pidieron que habláramos desde que empezó el proyecto. Cada vez que hacíamos la encuesta, la gente decía, ¿por qué no ha hablado de ella? ¿Por qué no ha hablado de ella? Un episodio muy esperado. Está bien, Pau. Está bien, Pau. Hay que afrontar las cosas. Así es la vida. Señoras y señores, el próximo episodio de Otaku Nocioso es de Slam Dunk. Concha. Culo. Qué emoción. Vamos a estar hablando de este ultra, hiper, super clásico. Que estaba mencionado de nuevo en boga después de la peliculaza que sacó Takekunoe. Así que... La película me gustó. Ya, si no vamos a hablar, tranquila. De hecho, bacán. Bacán. Vamos, de hecho, hay gente que de repente me dicen... Oye, el programa en la raja, Otaku Nocioso, es terrible buena. Tal vez, de repente, como que me gustaría que hubiera un poco más de salseo, de que tuvieran más diferencias de opinión entre tú y la Pau. Bueno, ha llegado el día. Chiquillo, está como, sí. Pelea. Mira, mi única finalidad y meta es decirle, yo no odio Slam Dunk, no me gusta solamente, y tiene que ver con, ahí lo voy a decir en el capítulo, pero no odio Slam Dunk, por favor, eso. Solamente, no es que yo la odio. Solamente voy a decir que One Shall Stand, One Shall Fall. Eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nocioso, que por cierto, quiero aprovechar, porque lo tenía anotado acá para hacerlo al final, quiero tomarme este último punto del podcast para agradecer públicamente a don Clauderx, don Ricardo Ferrera, que gracias a él tengo PC nuevo. Así que muchas gracias, Claudio. Gracias a él, Otaku Nocioso sigue, amigo. Y de hecho, estaba tan agradecido que le dije, amigo, no sé cómo agradecértelo. Y él me dijo, por último, mándame un saludo a Otaku Nocioso. Muchas gracias, amigo, por el apoyo. Voy a apoyarme por todas estas tonteras. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Ricardo, que escucha el programa, tiene muy buenas palabras de Otaku Nocioso. Así que, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Sí. Estamos grabando nuevamente, gracias a ti. Así que, eso. Nos vemos en el próximo episodio, cabros. Que estén bien. Nos vemos. Yes. Gracias. Vean ya hoy de Transformers. Sí.